Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un estudio científico publicado esta misma semana intenta buscar razón a las creencias de quienes aceptan los fenómenos paranormales. Básicamente, el estudio determina que la mente de quien cree cosas extrañas rellena irracionalmente el vacío con esas creencias, que a veces son incluso la base de la superstición. Para los científicos que han efectuado este trabajo, todo lo que ocurre en el mundo es un caos sin sentido. El que no cree no une esos hechos y le da un sentido. El que cree sí lo hace. Para ellos, no aceptar que ese caos existe es irracional. Y ahí nacen las creencias paranormales. El estudio ha tenido una enorme repercusión. Decenas de medios de todo el mundo se han hecho eco de este trabajo. El estudio, aunque no usa muchos, tiene cosas interesantes. Pero el hecho fundamental es que mete en el mismo saco al estudioso de lo extraño que a quien experimenta con lo extraño. El que estudia las psicofonías es un investigador y un estudioso. El que experimenta con ellos no, es un creyente. Es otra cosa, no se les puede meter en el mismo saco. Esa diferencia es fundamental. El investigador no hace espiritismo, el investigador lo estudia. Esa diferencia no la tiene clara el gran público, tampoco los científicos que han hecho este estudio. Los estudios e investigaciones que he conocido y los estudiosos e investigadores que he tratado son personas críticas, escépticas, analíticas, racionales, cultas, ecuánimes, justas. La gente que estudia estos fenómenos no es el difusor de mitos, superstición, de bulos, al contrario, este informe sin embargo sí lo dice, pero es gente que lucha contra esos mitos, esa superstición y esos bulos. En este tiempo, en tiempos además de pandemia, los auténticos estudiosos han sido los que más han hecho porque quieren la verdad y la razón. Es como investigar la religión y no distinguir entre el cura y el adepto, pero hay confusión. Las razones de esa confusión es lo que debe analizarse. Hace unos meses, a una de las personas que ha firmado ese estudio le pidió una entrevista por otro asunto. No quiso, era víctima del error. Demostró irracionalidad, se portaba etiquetas y las colocaba según sus creencias. Ah, por cierto, trabajaba para una universidad religiosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo, la 1 y 5 minutos, hasta las 5 de la madrugada. Recordamos la etiqueta en Twitter, redes sociales, Almodía Rosa Vientos, Almodía Rosa Vientos, y la página web. Ya está el programa de ayer, estará dentro muy poquito el de hoy, y cada una de las sesiones y cada una de las entrevistas, cada uno de los contenidos de hoy, de ayer y de todos estos últimos meses. OndaCero.es es la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, en redacción y producción Javier Sevillano. Antes de seguir con los contenidos de esta noche, os recordamos que el último domingo de este mes de mayo, el último domingo de mayo, el 29 de mayo, La Rosa de los Vientos está de cumpleaños. El programa número 3000, un programa que llega además justo después de ese estudio de audiencia de SGM que nos daba el mejor resultado de audiencia de los últimos 10 años. El programa 3000, el próximo 29 de mayo. Y os hablamos ahora en unos minutos de un manuscrito que se acaba de contar, de encontrar y localizar, de un manuscrito que tiene como protagonista, es un manuscrito sobre un personaje histórico en la tertulia, histórico en la zona cero, en La Rosa de los Vientos, es nada más y nada menos que Nostradamus. Y también vamos a estar con la científico Esther Lázaro del Centro de Astrobiología de España, el Centro de Astrobiología que está buscando vida. Es algo así como vida en el cosmos, por supuesto, vida en el cosmos es lo que está buscando, es algo así como la NASA española. Ahí nos contará las investigaciones que se están realizando y también estará con nosotros hablando sobre los llamados ángeles de la guarda, sobre unos hechos enigmáticos y misteriosos vividos con niños, y nos contará esas experiencias en Ecos del pasado, Laura Falcó Lara. De 00 en unos instantes estamos con la previa y luego desarrollamos muchas más informaciones con Mado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero. Y mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola, que va a tener como protagonista a una histórica de la canción, una histórica de la música, a Rocío Dúrcal. Y también nos va a contar en Cuéntame Cómo Pasó algo sobre esa necrópolis y sobre ese descubrimiento que se está efectuando, que se acaba de efectuar en una necrópolis en egipcia, una necrópolis fenicia púnica que se ha encontrado y que se ha localizado en nuestro país. Hoy os vamos a contar algo más sobre este descubrimiento fantástico. Vamos a estar con Iván Figueiras, un especialista en el mundo del mar, y precisamente sobre los misterios y enigmas del mar y los océanos. Acaba de publicar un libro interesantísimo y con él estamos en tan solo también unos instantes. Y estaba pensando en el sitio, en el lugar exacto en el que se ha localizado Silvia Casasola, esa necrópolis de fenicia, pero no me salía en este momento. Claro, nos una, en Sevilla, lo que pasa que es en la antigua ciudad romana de Urso. Es en un interior en que se encuentra una necrópolis de este sentido, ¿no? Correcto, este correcto. Por lo visto, hace bastante tiempo habían encontrado ahí alguna cosilla, pero claro, una necrópolis de 8 tumbas horadadas en la roca y con una extensión bastante grande, y bueno, luego daremos muchísimos detalles, pero que se han quedado bastante perplejos y alucinados. Y yo todavía estoy con la expectación de a ver si encuentran al Tutankamón púnico, ahí en Osuna, porque claro, los han expoliado los restos, solamente está la tumba, pero como todavía tienen que seguir excavando, si dan la oportunidad, porque es que ellos se hacen... Bueno, ahora que se acaba la Feria de Abril ahí en Sevilla, algún Tutankamón, alguno de antes, desaparece y seguro se liberará. No, pero es que ellos han circunscrito en una obra que es de una reforma de fontanería y claro, han encontrado aquello. Entonces, si les dan opción a seguir buscando, pues quién sabe. No sé si se vendrá uno de la Feria de Sevilla o será un púnico. Pero bueno, yo hoy prefiero el púnico, que de los de la Feria joven, de Sevilla hay muchos. Que muchos de la Feria de Sevilla. Sí. Continuamos. Y gente estupenda también. También, evidentemente. La 1:10, 4 horas de radio en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí comenzamos. Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Zona Cero, protagonista, nos trasladamos en vamos ya con la previa de la tertulia. Nos trasladamos el protagonista Manuel Carvellal. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué ha hecho ahora? Poco. El chavalito. Poco. Han hecho por él. Ya hemos comentado aquí en varias ocasiones operaciones de nuestra unidad de delitos contra el patrimonio de la Guardia Civil, que en varias ocasiones hemos traído a la mesa por haber rescatado piezas arqueológicas con un pasado místico y demás. Y ahora han sido los homónimos italianos de esta unidad de la Guardia Civil, la unidad de protección de patrimonio de los Carabinieri, los que localizaron el año pasado en una subasta en Alemania una pieza que había desaparecido en Italia y que era, ni más ni menos, que una primera edición de las profecías de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, que había pertenecido a la Biblioteca Básica Airoli del Urbe de Roma, hasta que en 1991 pasó a formar parte de los fondos documentales de la Biblioteca Generalizada Barabiti, y ahí es donde desapareció, donde se le perdió la pista. En esta subasta que organizan en Alemania, cometieron el error de visibilizar que en una de las páginas todavía se adivinaba un cuño de la biblioteca italiana donde había sido robado. Así que inmediatamente se inician los trámites judiciales y en esta ocasión la extradición no tuvo ningún tipo de problema. La colaboración entre las autoridades judiciales italianas y alemanas bloquearon la subasta, enviaron el libro hasta Stuttgart, donde estuvo custodiado por la policía alemana hasta este jueves pasado, en que el padre Rodrigo Alfonso Nilos, responsable de la biblioteca Barabiti, ha recuperado por fin esta pieza que podría haber alcanzado en una subasta un precio pues difícil de calcular por toda la mitología que existe en torno a Nostradamus, el vidente que solo adivina toro pasado, porque en realidad bueno, no hay manera de interpretar a los intérpretes. Sí, bueno, claro, porque él ni eso. Claro, eso es un poco como el San Juan, como el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Que tú puedes ver ahí lo que quieras a toro pasado. Estoy convencido de que si alguien exprime lo suficiente las cuartetas, aparecerá alguna señal de esta subasta dentro de ellas. Fíjate lo que te digo. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Oye, felicidades por tu introducción esta noche en la tertulia, porque me ha parecido sencillamente genial. Genial, gracias, es necesario que lo dijeras. Yo te puedo decir dónde está el error, además. ¿Dónde? Porque esos científicos cometen es en el nivel de especialización que tenemos hoy en día en los conocimientos. Sí, cada vez sabemos más de menos. Mm. Es decir, si supieran de antropología, de psicología, de otro tipo de cosas, jamás habrían cometido ese error. Porque eso es como decir que los antropólogos que nos dedicamos a estudiar los sistemas de creencias o que psiquiatras que han estudiado el fenómeno de abducción, algunos con premio Pulitzer, por Dios, son pues creyentes, crédulos, no sé qué. O que el entrevistado que vas a tener esta noche, que es Iván Figueiras en Misterios del Mar, es una persona absolutamente creyente o que cree en fantasmas o lo que sea. No he conocido una persona más escéptica en mi vida que Iván Figueiras. Hay mucha confusión al respecto, ¿eh? Mucha. No, a ver, pero es una confusión. Hacemos dos distinciones, claro, que no tienen esos científicos precisamente. Claro. La categoría EMIC, que es la que te cuenta el sujeto, ¿vale? El que sí cree. Ellos se quedan en la parte folclórica de la creencia. Apréndasela, ¿no? Apréndasela, señores científicos. Categoría EMIC, la parte que te cuentan los testigos, y categoría ETIC, la parte que el científico, el antropólogo, el investigador analiza, ¿vale? Que no es lo mismo. Luego vamos a hablar. Se ha enfadado, Amado, Se ha enfadado. Hombre, cada vez sabemos más que menos. Hombre, así puede haber una persona que sea premio Nobel de Química y al mismo tiempo cree que la Tierra es plana. Exacto, es que vamos muy mal. Exacto. También está en la tertulia Zona Cero con nosotros y luego vamos a comentar algo más sobre esa noticia, sobre ese informe con Miguel Pedrero. Miguel, la figura de Nostradamus que ha comentado Miguel. Manuel, hay mucho Miguel. Es que hay tanto Michel de Notre Dame, mucha M, mucha M. Y Nostradamus. El guapo, Miguel. Y el de la izquierda, Manuel. Hay tres Nostradamus, M. Nostradamus. Hay tres M's en la tertulia. Amado, Manuel, Miguel. Fíjate. Los Emanems. Y Nostradamus, pero pasa que es M al final. Nostradamus. Miguel Pedrero. Sí. Nostradamus, la figura de Nostradamus es un clásico. Un clásico que seguramente no entendemos del todo. Se ha escrito mucho sobre este personaje y sobre todo se ha interpretado, y algunos un poquito alocadamente, pero es un personaje fascinante. Sí, como personaje sí. Lo que pasa es que a mí nunca me ha interesado demasiado las profecías de Nostradamus, porque yo estoy de acuerdo con Manuel que todos sus exégetas, pero tanto de Nostradamus como de otros profetas, lo interpretan a toro pasado, que es lo sencillo, ¿no? Yo me estoy acordando aquí, a modo de broma, de un personaje que vivía en La Coruña y que estaba convencido de que él soñaba hechos que iban a pasar en el futuro, ¿no? Y entonces él hacía algo muy inteligente, y es que se enviaba a sí mismo cartas certificadas, lacradas, ¿no? Lacradas y cartas certificadas, donde exponía lo que iba a pasar, ¿no? Todos los días o todas las semanas se enviaba varias cartas de esas, ¿no? Y en una acertó, que era el accidente del Concorde, ¿no? Y eso es lo que comentaba siempre, ¿no? Claro. Este hombre publicó un libro que era Profecías para el año 2000, y lo publicó en el 2001. Claro, pero oye, nos reímos. Iba a asegurar, pero, bien, iba a asegurar. Nos reímos, pero en el fondo, en el fondo, es lo que hacen los exégetas de Nostradamus. Y, o no, sea, y no son los de Nostradamus. Los de todos. Yo ya lo he dicho varias veces, han perdido todos los medios, videntes, contactados, adivinos, augures, mánticos, profetas, la oportunidad de su vida. Nadie mencionó la mayor crisis de la historia de la humanidad, la imagen más gráfica, la única imagen que nos ha unificado a todo el planeta, las puñeteras mascarillas, sí. Y ni los extraterrestres, ni los medios, ni el más allá, nadie fue capaz de ver eso. A mí me fastidies. Pero eso, mira, esa es una de las características de todos estos fenómenos anómalos que yo me atrevería a decir que nunca, nunca revelan algo verdaderamente que no sepamos nosotros. Por eso nunca aciertan con sus profecías. De hecho, nunca revelan nada que no sepamos. Es como un sueño. O sea, los fenómenos anómalos, cualquier tipo de fenómeno anómalo, lo encuentro con ovnis, con entidades fantasmales, etcétera, es como un sueño, ¿no? Hablábamos ayer en el círculo de los sueños. En los sueños, muchas veces, no sé si os habrá pasado a vosotros, a mí sí, y no soy una persona con capacidad de recordar mis sueños, pero a veces los sueños te ponen delante de tus ojos un problema que tú tienes y al que no le encuentras la solución. Y de pronto ese sueño te lo muestra con otra perspectiva y dices, ah, es verdad. Sí. Pero te lo muestra utilizando el símbolo. No lo hace directamente, utilizando el símbolo. Exactamente igual sucede con todos estos fenómenos anómalos. Nos dicen cosas, muchas veces trascendentes, pero que ya sabemos. Nunca ha revelado una nueva fórmula matemática, nunca ha revelado la solución para el VIH. Es decir, no, sería debatible. No, me refiero a que yo no creo que el futuro esté escrito. O sea, entonces, como no está escrito, no lo puedes adivinar. Hay otra serie de capacidades. Yo sí creo en la telepatía, por ejemplo, que se puede confundir con mucha frecuencia con la precognición. O sea, pero son supuestas facultades diferentes. Y hasta te llegaría a aceptar, ya poniéndome, aunque me esté clavando Juanjo su pupila en la nuca, hasta podría llegar a aceptarte, por mi experiencia, la PECA. Ya fíjate lo que te digo. Pero ahí cometes un error. ¿Por qué? Porque si aceptas la telepatía, tienes que aceptar la PK como posibilidad también. Desde el punto de vista de la física, si aceptas la telepatía, no aceptas la PK. La PK es un salto. No, son los fenómenos psicapa. Sí, ya lo has arreglado. Mover cosas normales con la cabeza, digamos. Sí. Bueno, no, eso puede llevar a equivoco. Exacto. Hay dos tipos de fenómenos, los que interfieren en el medio físico a través de la psique, la influencia de la mente sobre la materia. La interacción de la mente. No hablo solo de la úlcera, hablamos de cosas del ámbito paranormal. Y la mente de otra persona que es sino materia, por ejemplo, Manuel, y la mente de otra persona que es sino materia. Es decir, si hay una interacción entre dos mentes o entre dos cerebros a distancia, hay una interacción mente-materia, exactamente igual que la influencia de tu mente sobre una cerilla. Sí, pero ya sé otro debate, pero me refería a lo de los sueños, porque si hay grandes descubrimientos científicos que han llegado en sueños, no por una inspiración, sino probablemente por un proceso deductivo inconsciente, claro, en el que durante el sueño esa persona lo que sería, Manuel, el mayor y más importante descubrimiento científico del siglo XXI, no, de la historia de la humanidad, ¿cuál sería? ¿Cómo sentarnos a Miguel y a mí en la misma mesa y que no nos pongamos a discutir? ¿Y después de eso? Descubrir vida en otros mundos, ¿no? Ya te digo. Bueno, pues sobre eso hablamos ahora, ¿eh? Es la gran búsqueda del siglo XXI, la existencia o no de vida más allá de la Tierra. Quedan muchas preguntas por resolver, por responder, por ejemplo, ¿qué es la vida? Ahí es una definición complicada. Y sobre el mundo de la vida sabe muchísimo nuestra siguiente invitada, ella es bióloga, jefa del Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología. Ella es Esther Lázaro. Muy buenas, Esther, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Investigadora de la vida aquí, y sabiendo cómo es la vida aquí, podemos buscarla allá, buscarla fuera. En este siglo XXI, ¿tú crees que encontraremos algún tipo de, alguna forma de vida, aunque no sea desarrollada, no sea como la nuestra, evidentemente, pero alguna forma de vida encontraremos más allá de las fronteras de la Tierra? Pues bueno, yo sí soy optimista en eso y sí pienso que en este siglo encontraremos alguna forma de vida, aunque como tú has dicho, no demasiado compleja. Encontraremos forma de vida microscópica probablemente. ¿Y la vida, Esther, es una casualidad o una causalidad? Pues eso es algo que para los científicos siempre ha sido motivo de debate. Hay quien piensa que somos productos absolutamente del azar. Es decir, que el que haya vida en la Tierra ha sido la conclusión de una serie de casualidades que se han ido sucediendo. Sin embargo, hay otros científicos también muy relevantes, estoy hablando de premios Nobel, que lo que piensan es justamente lo contrario, que una vez que hay ciertas condiciones básicas en un planeta, pues la materia se organiza de tal forma que es inevitable que surja la vida. El número, o sea, el número de tipos de vida que podría encontrar, tanto en planetas cercanos o en exoplanetas, ¿llegaría a ser finito o infinito? Porque yo no sé hasta qué punto, qué parámetros son los que se pueden tener en cuenta para tener, como tú dices, aunque sean microbios o cosas muy chiquititas, encontrar algo de vida. Bueno, no sé si te estás refiriendo a la probabilidad de encontrar vida en otros lugares. Sí. O sea, ahora mismo nuestras posibilidades de búsqueda están limitadas al sistema solar. Uh-huh. Es decir, que no podemos buscar más allá de Marte, que es uno de los lugares que más posibilidades ofrece, o alguno de los satélites de los planetas que llamamos gigantes gaseosos, como Júpiter o Saturno, lugares que, bueno, que a todo el mundo le sonarán, como Europa, Encélado. En esos lugares quizás pueda haber vida, pero ahora mismo nuestras posibilidades de búsqueda están limitadas a esos lugares. ¿Y esa búsqueda de vida pasa por la necesidad de que exista en ese mundo donde se encuentre, de que exista agua, que es el fundamento, creo yo, fundamental para la vida? Bueno, la existencia de agua siempre se ha dicho que es un requisito esencial para la vida, porque tiene unas características como disolvente que no las tiene ningún otro líquido. Y la vida necesita un disolvente para que pueda llevar a cabo todas las reacciones químicas en las que al final consiste la vida, porque la vida es química. Entonces, en mi opinión, lo más probable es que si encontramos una forma de vida fuera de la Tierra, también necesite agua. En una entrevista que hemos leído en la agencia SIG, decías que cualquier forma de vida puede ser incluso diferente a lo que imaginamos, a lo que pensamos, que puede no tener el mismo fundamento que tiene lo que conocemos y lo que establecemos como vida. La vida entendida, la vida microbiana, la vida muy pequeña, la vida molecular, como queramos en definirla. Hay unas bases para la vida, pero esas leyes que rigen la vida aquí en la Tierra, ¿tienen que ser las mismas en otro sitio? Bueno, hay ciertas leyes que yo creo que tienen que ser las mismas, porque si no, no estaríamos hablando de la misma cosa, ¿no? Claro. O sea, para hablar de vida tenemos que, en primer lugar, decir pues qué propiedades tiene que tener lo que encontremos para que lo llamemos vida. Y si no las tiene, pues o cambiamos la definición o ya no es vida. Entonces, eso es algo sobre lo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo los científicos, pero casi todos entendemos que una estructura, para ser considerada vida, tiene que transformar la energía del medio, tiene que tener una información genética y tiene que evolucionar. Claro, pero tú como bióloga, que además eres una experta en estos temas, afirmas, que a mí me ha parecido algo precioso, que todos los seres vivos somos igual de importantes y que cumplimos una función. Vamos, que yo misma puedo ser igual que una hormiga y que tenemos una función en este mundo. Entonces, por ejemplo, cuando surgen enfermedades como ha sido la peste o ahora la pandemia que hemos tenido, sí. ¿Eso de alguna forma es porque alteramos ese funcionamiento? ¿No lo estamos haciendo bien o no? ¿O a lo mejor es necesario para que también los seres vivos evolucionen y estén como más protegidos su sistema inmunológico? Bueno, a ver, el hombre ha alterado siempre el medio en el que se encuentra, tanto el medio físico como el medio biológico. Pero que haya microorganismos o virus que nos causen enfermedades es algo inevitable. Uh-huh. O sea, en el momento que pueden utilizar nuestros recursos, los recursos de nuestras células, en su propio provecho. O sea, eso es lo que hacen los virus, en definitiva. Precisamente sobre eso quiero preguntarte, ya que tenemos delante a una científica de, vamos a decir así, de la NASA española, que es el Centro de Astrobiología, ya sé que no es la NASA, pero ese para que nos entendamos. Pero tú eres una experta en el mundo de los virus. El mundo de los virus, yo te pregunto desde la ignorancia, pero como ha sido noticia el mundo de los virus durante estos años, por desgracia, por la pandemia, te pregunto, ¿es vida o no es vida un virus? Porque nadie lo tiene que saber mejor que tú. Bueno, nuevamente estamos ante esa barrera difusa que tenemos entre lo que es vida y lo que no es vida. Un virus, en sentido estricto, no es vida, porque no transforma por sí mismo la energía. O sea, un virus no es capaz de utilizar la energía del sol o de los alimentos para producir, para realizar sus procesos. Por eso se tiene que meter dentro de una célula, que sí que puede hacerlo, y entonces el virus, digamos, secuestra a la célula y le dice, tú vas a hacer lo que yo diga, y la célula lo hace. Y ese virus se puede usar, si va libremente, puede hacer un uso malo, pero si a lo mejor en tu caso o en científicos que intentan ayudar a la gente, también puede utilizar ese virus para un uso positivo, ¿no? Sí, mira, te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, ahora yo creo que todo el mundo sabe el problema que tenemos con las bacterias que se están haciendo resistentes a los antibióticos. Uh-huh. Entonces, una forma de tratar las infecciones bacterianas podría ser utilizar virus que infecten a esas bacterias. No que infecten nuestras células, sino que infecten las bacterias. Y eso es algo que está en investigación. Los virus también ayudan a la evolución. De hecho, en nuestro genoma, en el genoma humano, el 8%... es de origen viral. Entonces, son virus que en algún momento infectaron a nuestros antepasados, a lo mejor hace 3.000 años, y pusieron su genoma dentro del nuestro y ahí se ha quedado. Y entonces la célula lo ha adaptado para hacer funciones buenas para ella. Fíjate, no dejaría de ser paradójica que la primera forma de lo que fuera que encontremos más allá de la Tierra sea un virus y no podamos responder a esa cuestión. ¿Hemos encontrado vida o no hemos encontrado vida? Bueno. No sabemos si es vida o no, por lo tanto, no sabremos lo que es eso que hemos encontrado, porque hay muchas posibilidades que lo que primero se encuentre fuera de la Tierra sea un virus, ¿no? Podría ser algo similar a un virus, entonces yo me pondría muy contenta, porque eso quiere decir que está habiendo una evolución hacia la vida. ¿Tú como astrobióloga has seguido la pista de alguna bacteria, algún virus, algún microorganismo en alguno de los planetas cercanos, en nuestro sistema solar? Es que no hemos encontrado ningún virus, ni ninguna bacteria, ningún planeta cercano. O sea, no hemos encontrado vida más que en la Tierra. Uh-huh. Solamente se encuentra indicios de agua y de momento en ese agua no se ha encontrado nada. Lo que sí que se ha hecho a veces es, pues, en la Estación Espacial Internacional, que ya sabemos que está en el espacio, como se dice, Estación Espacial, pues se han enviado a veces bacterias terrestres o virus terrestres para ver cómo aguantan esas condiciones de radiación y de vacío que hay en el espacio. Eso sí que se ha hecho. Pero son bacterias de la Tierra, ¿eh? ¿Y qué tal las han aguantado? Pues las aguantan bastante bien. Hay algunos que aguantan bastante bien las condiciones de radiación que no aguantaríamos nosotros, los seres humanos. ¿Cómo es la investigación, el día a día de una investigadora, una científica en el Centro de Astrobiología, una persona que busca vida en el cosmos, pero cómo es el día a día de esa búsqueda en el Centro de Astrobiología español? Pues mira, en mi caso concreto, yo como trabajo con virus, lo que hago es estudiar la evolución. O sea, yo utilizo los virus como un sistema para estudiar cómo pudo ser la evolución inicial de la vida, precisamente porque los virus todavía no son vida, no tienen estructura celular, y entonces me vienen muy bien para estudiar cómo pudo ser esa evolución temprana. Pero mi trabajo ya a estas alturas, que soy un poco mayor, sobre todo, es dirigir a otra gente sus doctorados, sus inicios en la investigación, escribir artículos, leer muchísimo, hay que estar leyendo continuamente para estar informado de lo que se hace en otros laboratorios, de lo que se hace en otros grupos. Y básicamente es eso, o sea, y parece una tontería, pero te aseguro que no me sobra el tiempo para nada. Y puestos a especular, Esther, aunque todavía no se pueda estar estudiando, porque no tenemos la metodología ni la tecnología suficiente como para ver si hay vida en esos lugares, como estás comentando, puestos a especular, igual que la Tierra, sobre todo, es carbono y agua, en otros sí. lugares, por lo que ya se sabe que está compuesto esos planetas, ¿algún tipo de vida que tú pudieras imaginar que no tuviese nada que ver con la Tierra o que fuera similar? ¿De qué estaría sobre todo compuesto? Por ejemplo, no sé, en Encéfalo. En Encélado lo que hay es un gigantesco océano submarino donde, claro, hay agua rica en sales, además, que también se ha visto que tiene moléculas orgánicas, es decir, moléculas de la vida. Entonces, la vida yo en Encélado, por ejemplo, pues me la imagino no como una vida similar a las bacterias que se han encontrado en las profundidades de los océanos de la Tierra. Es una vida que utiliza la energía de reacciones químicas que ocurren entre los minerales de las rocas. Yo la vida de Encélado me la imagino así. Ya sé que no es igual la vida pequeña a la vida grande, pero nosotros en la vida inteligente, si encontramos otros seres en el espacio más o menos parecidos a nosotros, inteligentes, ¿tiene que regirse por la misma norma que hemos dicho? Has dicho y has señalado que igual, si hay algún tipo de vida fuera de la Tierra, no tiene que regirse por las normas que conocemos aquí, pero una vida inteligente sí se parecería bastante a nosotros. O sea, tiene que haber unas condiciones básicas que tiene que cumplir, como he dicho, pero luego puede tener grandes diferencias con respecto a nosotros. O sea, nosotros, por ejemplo, la especie humana, obtenemos la energía pues de los alimentos que nos comemos, que básicamente son otros seres vivos, ¿no? Animales y plantas. Una forma de vida que encontremos en otro planeta puede obtener la energía de otra fuente. O sea, puede obtener la energía de la gravedad, por ejemplo. La gravedad es una fuente de energía. O las mareas. Como los virus, que los virus sean una vida, lo que necesitan, pregunto yo, desde la ignorancia, lo que necesitan para existir es algún otro tipo de vida. Efectivamente, los virus actuales, para existir, necesitan que hayan células, ¿vale? Pero los virus antiguos, los virus que surgieron cuando estaba apareciendo la vida, igual no eran exactamente como los virus que conocemos ahora. Podrían ser moléculas que se copiaban a sí mismas, aprovechando alguna energía del medio que tuvieran cercana. Es decir, yo creo que en algún momento había como un pool de moléculas, un conjunto de moléculas copiándose y evolucionando. Un conjunto o un subconjunto de esas moléculas dio lugar a la vida celular, que es lo que llamamos vida ahora con todas las letras, y otro subconjunto se hizo parásita, que solían los virus. La existencia o no de vida fuera de la Tierra pasaría por una serie de normas que conocéis en el Centro de Astrobiología que estáis estudiando o estáis buscando en todos los sitios o estáis buscando en función de esa definición de lo que se supone que es la vida. La búsqueda es... ¿O cubre todo el abanico o cubre solamente lo que conocemos y entendemos y lo que definimos como vida, si lo definiéramos de alguna forma? Sí. Ahora mismo lo que más están buscando en las misiones que se están enviando a Marte o las que se van a enviar próximamente a Europa o a otros satélites, lo que buscan más que vida como tal, que si la encontramos, estupendo, pero se buscan sobre todo signos de vida, es decir, señales de que en esa muestra que estamos analizando ha habido vida, por ejemplo, moléculas similares a las que forman la vida terrestre, o se pueden encontrar moléculas que tengan alguna peculiaridad, por ejemplo, los aminoácidos que forman los seres vivos, todos están en una determinada forma, mientras que los aminoácidos que no forman parte de la vida pueden estar en dos formas distintas. Si encontramos un desequilibrio como ese, pues podemos empezar a pensar que está causado por la vida. Hace unos 20 años aproximadamente, en los últimos 20, 30 años, han aparecido algunas noticias, todavía no refrendadas, pero noticias sobre la existencia de indicios entre lo que podía ser vida, especialmente en Marte. No se han confirmado, pero ¿qué opinión te merecen a ti esos descubrimientos? Los descubrimientos que se han efectuado hasta ahora, especialmente en Marte, indican la posibilidad fehaciente de la existencia de alguna forma de vida allí. A ver, Marte era muy parecido a la Tierra cuando se formaron ambos planetas. Entonces, si la vida surgió en la Tierra, pues podemos pensar que la vida también tuvo que surgir en Marte, porque las condiciones que tenían eran muy similares. Lo que pasa es que Marte perdió su atmósfera, y al perder su atmósfera, pues perdió su efecto invernadero, por así decirlo, y el planeta se enfrió. Entonces, en Marte el agua está en forma de hielo cuando es invierno, y cuando es verano y sube un poquito la temperatura, lo que sucede es que ese agua se evapora. Además, al no tener atmósfera, recibe rayos cósmicos que eso dañan todo. Con lo cual, pues bueno, ahora mismo Marte, pensamos que quizás puede tener vida, pero estaría bajo tierra, en el subsuelo, porque ahí estaría protegida de esos rayos cósmicos, y además podría tener, estar cercana a algún depósito de agua subterráneo, ¿no? Entonces, eso es lo que creemos ahora sobre Marte. ¿Tú piensas, al igual que algunos científicos que comentan que la teoría de la panspermia podría ser un poco esa sopa primigenia, ¿no?, que diera origen a la vida? ¿Opinas similar? A ver, lo que opino es que hay muchos tipos de entender la panspermia. Uno es que directamente llegaron a la Tierra bacterias o virus procedentes del espacio. Eso ahora mismo prácticamente ningún científico lo sostiene, ¿no? Pero que a la Tierra llegaran los componentes básicos de la vida, eso sí es muy posible, porque esos componentes básicos están en los cometas, están en los meteoritos, están en las nubes de polvo interestelar. Por tanto, es absolutamente factible que caigan sobre los planetas que encuentren, y si las condiciones son adecuadas, pues que puedan dar lugar a reacciones químicas que en último término pues den lugar a la vida. Es decir, que sí que defiendo esa teoría de la panspermia, pero digamos que con ciertas limitaciones. Es bióloga, es jefa del Departamento de Evolución Molecular del Centro de Astrobiología de Español, del Centro de Astrobiología, algo así como la NASA española. Ella es la NASA. Bueno, pero ¿quién pensaba en la existencia de un centro de astrobiología hace 20, 30 años en nuestro país? Nos estamos cada vez pareciendo más al mito y a la leyenda. Nos estamos cada vez pareciendo más a la NASA, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, que pensar un centro de astrobiología, quizás a mucha gente le pueda parecer algo superfluo, pero es igual de superfluo que puede ser una obra de arte. El centro de astrobiología intenta dar respuesta a las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad. ¿Cuál es nuestro sentido en el universo? ¿Por qué existe la vida? ¿Puede haber vida fuera de aquí? Desde ese punto de vista, yo creo que las investigaciones que hacemos no solamente hacen que la ciencia progrese, sino que nos enriquecen muchísimo como personas. Es una investigadora excepcional, una búsqueda fantástica, una búsqueda que es ya la más importante del siglo XXI. Ella es bióloga, ella es Esther Lázaro, que ha estado esta noche con nosotros. Esther, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches. Chao. Hasta luego. Una y 41 minutos, se continúa La Rosa de los Vientos. Tertulia, más informaciones, más noticias, frontera científica, noticias extrañas, noticias y descubrimientos que comentamos aquí esta noche, y lo hacemos con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvellal, con Miguel Pretero y con Mado Martínez. Y precisamente Mado Martínez nos va a contar algo que tiene mucho que ver con lo que ha comentado la invitada que hemos tenido, que nos ha hablado sobre la búsqueda de vida, de algún tipo de vida, de alguna forma, fuera de la Tierra. Bueno, pues, ¿qué puede pasar, Mado Martínez? Bueno, pues pueden pasar dos cosas, que lo más inmediato seguramente será lo que ha comentado nuestra compañera de la NASA, como ya dicen, es extraordinaria, me ha encantado la entrevista, que es que encontremos algún tipo de microorganismo algún microorganismo en algún planeta, probablemente virus es lo que más abunda también en el planeta Tierra, Pero el gran anhelo siempre ha sido un poco saber si hay otras civilizaciones extraterrestres, alienígenas, es decir, vida inteligente desarrollada como nosotros en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, unos científicos chinos acaban de publicar un estudio en la revista Astrophysical Journal que va a desalentar, yo creo que a muchos oyentes deseosos por este famoso encuentro de la tercera fase, que son Wen Jizhong y He Gao, ambos del Departamento de Astronomía de la Universidad de Beijing, que se han preguntado cuánto tiempo vamos a tardar en establecer este contacto extraterrestre, si fuera posible, ¿no? Haciendo los cálculos de si hay probabilidades, estadísticas de vida inteligente, repito, evolucionada, compleja en otros planetas. Y últimamente mucha polémica con esto, porque si habrá vida inteligente, si no habrá vida inteligente, que si las hubo y ya desaparecieron, pero que quién sabe, que si el amor alienígena está a la vuelta de la esquina, que si en décadas, bueno. Pues estos científicos han hecho sus cálculos teniendo en cuenta una serie de variables. La primera, que es la de nuestra propia juventud en el universo y en el planeta Tierra, que de verdad que no es mucho, no somos una especie muy longeva. Llevamos un par de cientos de miles de años aquí, y que eso en cifras cósmicas no es nada. Y fuera de las cavernas, desde lo que conocemos como neolítico y dominio agrícola, pues tan solo 12.000, que eso tampoco es nada, eso es ayer. Pusimos el pie en la Luna prácticamente ayer también, y en Marte ni siquiera eso, ¿no? El pie, vamos. Bueno, pues podrían existir, de acuerdo a los cálculos de estos científicos, en el mejor de los escenarios, 42.000 civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea, y en el peor de los escenarios, 112. O sea, yo creo que el margen es muy grande, ¿vale? Pero es muy probable que no vivamos para verlo. De hecho, a lo mejor hasta nos extinguimos antes de que eso suceda. Por ejemplo, en el escenario más optimista, caso de que hubiera 42.000 civilizaciones, repito, de acuerdo a los cálculos de estos científicos, nada de la ecuación de Drake ni nada de eso, nos daría, según ellos, una probabilidad de 2.000 años antes de establecer contacto. Y en el escenario más pesimista, es decir, en caso de que hubiera 112 civilizaciones, pues nos daría una probabilidad todavía mucho más desazonadora, ¿no? Que sería 400.000 años. Decir también que este tampoco es un cálculo muy preciso, más bien mental, tampoco tenemos más tecnologías para hacer más cálculos, pero es el cálculo que han hecho ellos. Y en definitiva, que vamos a seguir solos en el universo un ratico más, así que nada, mientras esperamos nuestra media naranja, que dicen que es una de las cosas más buscadas en las páginas web de porno, es sexo alienígena, así, pues habrá que ir picando otras cosas y acabar con el frutero entero. Que la gente tiene mucha imaginación, entonces aburre. Sí. Bueno, mira, pues, escuchando la entrevista que escuchamos hace un momento, me estaba acordando de allá por 1997-98, tú y yo, Bruno, acuérdate que entrevistamos varias veces a Pérez Mercader, que fue el impulsor precisamente de todo el Instituto de Astrobiología en España, fue el principal impulsor, y en aquel momento... No se puede decir que es el primer científico que se dedicó a esa búsqueda, pero fue el primero que tuvo una repercusión enorme. Claro, claro, en España fue el ariete de todo esto. Él comenzó con el estudio del río Tinto, con esos extremófilos, y bueno, a partir de ese estudio se organizó, no se organizó la ciencia española, se organizaron una serie de instituciones, y a partir de ese momento y a partir de su trabajo comenzó pues esto, que es un sueño, el centro de astrobiología está en la silla, ¿no? En la silla. Sí. Yo recuerdo que cuando lo escuchábamos nos entusiasmaba porque parecía que, joder, ya está a la vuelta de la esquina, vamos a tener el anuncio. Por eso yo tantas veces discuto contigo, Miguel, cuando salen todas estas noticias, porque nosotros llevamos viviendo esta expectativa del anuncio inmediato de que ya están aquí desde hace mucho tiempo. Yo ahora estaba acordándome de aquellas conversaciones con Pérez Mercader. Han pasado 25 años y aquí seguimos igual, a velas vir, como decimos en mi tierra. Hasta cierto punto, yo creo que en 25 años, por ejemplo, cuando le entrevistamos, él podía suponer que había un hervidero de vida en el cosmos. Cuando le entrevistamos y cuando le conocimos y cuando fuimos a conocer su trabajo, no se conocía la existencia de ningún exoplaneta. No había, fuera del sistema solar, no había ningún planeta. Por lo tanto, era imposible que existiera vida. Ahora hay los de ARP, cualquier persona con actividad cerebral podía suponer que había más planetas. Pero se ha avanzado mucho desde entonces. Sí, pero seguimos sin tener ni una cucarachita alienígena, oye, bueno, ni una lombriz intestinal marciana. Porque todo está a muchísima distancia. Claro, estamos empezando a descubrir lo que hay más allá de nuestro planeta. Desde hace dos siglos. Hombre, es que esto es muy complicado, pero fíjate, probablemente, es muy probable que la vida ni siquiera se descubra en exoplanetas a muchos años luz o muy alejados de la Tierra. Probablemente la vida se descubra en nuestro propio sistema solar. Por ejemplo, en Europa, una de las lunas de Júpiter. Eso dicen, sí. Bueno, está cubierta por un manto helado de un grosor gigantesco, pero debajo parece, se cree, eso es lo que opinan los científicos, que existe un océano de unas dimensiones, de un volumen 3 o 4 veces superior a todos los océanos de la Tierra juntos, ¿no? Y ahí puede existir vida microbiana e incluso, ¿por qué no?, algún tipo de vida más compleja. No sé, eso, de eso nos hablaba la invitada. Lo que pasa que, claro, que hoy por hoy no hay una tecnología precisa para poder ir allí, extraer. Entonces, claro, pues, claro, eso, amigo, es la noticia que ha comentado Mado me ha recordado eso, que llevamos mucho tiempo con la expectativa de que parece que ya, ahora sí, cuando hay estos movimientos políticos, estos titulares científicos, ahora sí ya lo van a anunciar. Y yo ya tengo canas, macho. Bueno, pero, me aparece... es decir, hace 20 años se produjo esa rueda de prensa importantísima para la historia de la ciencia en todos los tiempos. Esa rueda de prensa de Clinton con el meteorito marciano, que tenía una serie de restos, el meteorito que se había encontrado en la Antártida, pero provenía de ahí, provenía de Marte, se había encontrado una serie de restos que eran indicativos de que hay, porque ese meteorito venía de Marte, de que eso indicaba, y había investigadores y científicos españoles en ese trabajo, indicaban que ese rastro podía tener que ver con la existencia en el pasado remoto, sí, y no está negado. Y pero podía... es que el problema es que en muchas ocasiones esos rastros de vida son contaminación humana. Pero no era contaminación humana. Creo recordar que en ese caso de ese meteorito... En ese no, sí. En ese no se dijo eso, pero no, ella nos lo ha dicho. Pero es igual. No. Otro gran titular, otro parece que ahora sí ya viene, y esto es como el cuento del lobo, el día que bajen los marcianos no se lo va a creer. El asunto es que... Creo que hay dos tipos de imaginación sobre lo que puede ser la vida en el cosmos. Esperamos que la vida sea una vida inteligente, una vida desarrollada como la nuestra. No, seguramente se descubrirá antes, o no, antes seguramente no, con total probabilidad se descubrirá antes vida microbiana, pequeña vida, vida vírica, vida de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque eso es mucho más probable que se encuentre, por ejemplo, aquí, en el sistema solar. Sabemos que no puede haber vida desarrollada, vida bien, como pero la nuestra. Suponiendo, si hubiese vida inteligente extraterrestre, a lo mejor no somos nosotros. Pero eso pasará unos cuantos siglos desde el descubrimiento de vida en el cosmos. No, pero si estamos, estamos conjeturando, Bruno, que nosotros es más probable que encontremos vida a nivel microorgánico en la cola de un meteorito. Bien. O en otro planeta, sí. Perfecto, porque nosotros somos bastante lerdos y no somos capaces de salir del sistema solar. Vamos, de hecho, estamos dejándonos los cuernos para llegar a Marte. Hasta tienen que estar las empresas privadas, porque se ve que aquí los gobiernos no se ponen de acuerdo para algo que tendría que ser un proyecto de toda la humanidad. Pero bueno, como somos humanidades pequeñitas y cabreadas, como las autonomías, pues exactamente igual. Y la base de la Luna, fíjate lo que está tardando. Claro, pero fuera de esas conjeturas, si realmente existiese vida inteligente extraterrestre, ¿por qué vamos a tardar más en encontrar nosotros una microspora alienígena que ellos nos encuentren en nosotros? O que respondan a nuestras señales de radio. O que nosotros encontremos señales de radio de ellos. Es que es todo conjetura, es todo especulación. Sí, se comunican a través de walkie-talkies, seguramente. Pues como nosotros con la Viking. Seguramente. Con discos, seguramente, discos de oro. Bueno, otra cosa es que de existir... si han detectado la presencia de vida en la Tierra, les interese de algún modo contactar con nosotros. A lo mejor a ti... Si son inteligentes, yo creo que saldrían corriendo. Bueno, si tú vas por un bosque y ves un hormiguero, a lo mejor no te interesa mucho interactuar con el hormiguero y pasas de largo. Y otra cosa es que esas inteligencias con las que contactemos, o con las que pretendemos contactar, esas posibles inteligencias extraterrestres, no me cansaré de decirlo, no sean inteligencias biológicas, sino posbiológicas, sean inteligencias artificiales, sean máquinas. Pero si es que todo puede ser. Hablando de inteligencias, se dice, no sé si es un mito o no, va, no es un mito, porque evidentemente el juego del ajedrez es el que demuestra en sus practicantes el mayor uso de la inteligencia. Todo el mundo sabe y todo el mundo es consciente del extraordinario desarrollo que puede tener cerebral Karpov, Kasparov, que pueden ser los más conocidos del mundo del ajedrez. Pues en la historia que nos va a contar Juan José Chezoro ahora, tiene mucho que ver con el mundo del ajedrez, tiene mucho que ver con este mundo con el que hablamos aquí. Es historia desconocida, pero lo parapsicológico. Y tiene mucho que ver en esta parte desconocida de la historia. Es un auténtico thriller, que nadie pensaría que alrededor de una partida de ajedrez, que es una de las cosas más reposadas, más tranquilas, más formales y versallescas que de los deportes que hay, se podría generar algo tan trepidante, sí, como fue esto, ¿no? Versallesca. Versallesco, es que es totalmente, sí, sí. Todo son unos formalismos, ¿no? Y sin embargo, ahora... He dicho deporte. Se ha hecho, es un deporte. Bueno, Versalles era también un hervidero de muchas cosas. Es un deporte mental. Y que además, por cierto, para los grandes jugadores de ajedrez necesitan estar en muy buena forma física. O sea, muy buena forma, no solamente mental, sino muy buena forma física para aguantar esas partidas y estar al 100%. Yo la serie Gambito de Dama me encantó, la recomiendo. Ah, qué buena, está muy bien. Bueno, y la noticia dice... Pues la noticia es se acaba de estrenar una película de producción rusa que se llama The World Champion y que lo que hace es recrear uno de los grandes duelos históricos, como digo, que protagonizó parte de la Guerra Fría, que se celebró en 1978 entre dos... maestros de ajedrez que eran rusos, lo que pasa que uno era ya disidente soviético, que uno es muy conocido, yo creo que porque, bueno, también ha protagonizado muchos duelos posteriormente, como era Anatoly Karpov, y luego otro, que es también otro de los grandes maestros de ajedrez universal, que era Víctor Kornoy. Y lo que ocurrió con estos dos personajes es que en torno a la partida de ajedrez, a mí me gusta un poco describirlo como que realmente hubo como dos partidas de ajedrez. Una la que se estaba dando en el tablero, encima de la mesa, y otra era una partida de ajedrez que se estaba dando en todo el entorno. Porque pasaron mil cosas alrededor, ¿no? Algunos de los espectadores que asistieron a la partida dijeron que era lo más extravagante y lo más sucio que habían contemplado en su vida. Aquel aspirante, el que estaba jugando realmente la corona mundial, el defensor, el campeón en ese momento era Anatoly Karpov, que tenía 27 años, y el aspirante era Kornoy, que tenía 20 años más. Y se enfrentaba realmente un veterano contra un joven que ya tenían una querella ahí pasada, porque habían hace unos años atrás habían estado coincidiendo, disputando también para competir, elegir el representante de la Unión Soviética para competir en el torneo mundial. Y en esa ocasión ganó Karpov contra pronóstico. Eso obligó a que Kornoy se tuviera que exiliar, porque ya empezó a ser ninguneado por la Unión Soviética. Y desde el extranjero, él intentó otra vez retomar su carrera de ajedrecista para volver a buscar revancha contra Karpov. Y aquí es cuando ya surgen las dos delegaciones, llegan dos delegaciones. Se considera realmente que lo que estaba en juego es Oriente contra Oeste, el Este contra el Oeste. Entonces, la delegación de Kornoy va con representantes de diferentes países, se supone que incluso está la CIA detrás, la delegación de Karpov, se supone que va también, la KGB, por supuesto, luego se desclasificó información, efectivamente había agentes, había hasta químicos, psicólogos, parapsicólogos, dentro de la contienda, ¿no? De este duelo. Parece el combate de Rocky contra el ruso. Es que fue eso, porque incluso intervino Jimmy Carter, intervino Margaret Thatcher en declaraciones, bueno, hubo ahí todo. Todo se empezó a cuestionar, hubo una paranoia total, no se ponían de acuerdo en nada. Para que llegáis, os pongo algún ejemplo. Kornoy se quejó de que le miraba muy intensamente Karpov. ¿Sí? Y que eso le desconcentraba. Entonces lo que hizo Kornoy fue ponerse unas gafas de espejo, de tal manera que además cuando le miraba, buscaba que los focos de la luz de la sala se reflejaran en el espejo y cegaran a Karpov. Entonces Karpov se quejó al árbitro y tuvieron que revisar las gafas. Al final le pidieron que por favor se quitara las gafas, cosas por el estilo. Las sillas fueron pasadas por rayos X, porque se pensaba que Kornoy recibía instrucciones acústicas por algún dispositivo a través de la silla. Se va a pegar suya. Pues mira, Karpov, como se tiraba, como decía Miguel, se tiraba 5 horas la partida, de vez en cuando recibían alimento. Y entonces a Karpov le daban un yogur de arándanos. Bueno, pues Kornoy pensaba que eso era una instrucción. Entonces pidió que, por favor, eso no se produjera. Llegaron al acuerdo de que le pasaban siempre el mismo yogur a la misma hora durante la partida para que no se pudiera malinterpretar. ¿Cómo que le pasaba el mismo yogur? Un yogur del mismo sabor, quiero decir, porque incluso hasta el sabor, el árbitro decidía qué sabor tenían que darle, ¿no? Qué bueno. O sea, este es el sistema que ya digo, bueno, hay más cosas, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a nuestros temas. En un momento dado, Karpov lleva también a un parapsicólogo. Y este parapsicólogo había estado investigando hipnosis y telepatía. Entonces, el parapsicólogo se sienta en la segunda fila de la sala y se pone a mirar fijamente a Cournoy. Se supone que durante 5 horas, lo que duraba la partida, le estaba transmitiendo señales telepáticas para condicionar su voluntad. Entonces, Cournoy se queja y pide que por favor se vaya al fondo. Por eso digo que hay movimientos dentro de lo que es la grada, iguales que los movimientos del tablero. Empiezan a mover, entonces se le pide que vaya al fondo, ¿no? Contraataca a Cournoy y la delegación coloca a un doctor en las primeras filas. Y cuando coloca a ese doctor en las primeras filas, Karpov empieza a perder partidas. O sea, cada vez que se produce un movimiento en la grada, no sabemos si por casualidad o no, iban perdiendo o ganando partidas el adversario, ¿no? Y, bueno, es que son muchas historias de este tipo. Al final consiguen a este doctor que iba por parte de la delegación occidental, la delegación soviética, hace que se sienten a su alrededor agentes del KGB para intimidarle. Finalmente el doctor se va, abandona la grada y se va incluso de la ciudad. Me imagino todos mirándose así de reojo. Sí, sí. ¿De dónde viene? Y el parapsicólogo de Karpov se avanza ahora hacia las filas delanteras de nuevo. Total, que ¿cómo contraataca la delegación occidental? Meten a 2 miembros de una secta hindú, que iban además con la túnica azafrán y todo, porque decían que era su maestro de yogui. Para lo que fuera, pero es cierto, si cuando empiezan a entrar en la sala, Cournoy empieza a ganar partidas, otra vez, y empieza a remontar. La delegación de la KGB, de la delegación soviética, empieza a revisar el pasado de estos miembros de esta secta y encuentran que tienen antecedentes penales. Entonces mandan a la policía filipina, todo esto estaba ocurriendo, el torneo se celebraba en Filipinas, que los echen de la sala. Ni para argumento de película, o sea, madre mía, por eso han hecho una película. Imaginación. Por eso han hecho una película. Entonces la paranoia al final fue tan extensa que, como digo ya, cualquier cosa, cualquier sugerencia y tal, se interpretaba, se pensaba, bueno, incluso aparece una serpiente en la habitación de Karpov y piensa que ha sido la CIA que han introducido la serpiente en la habitación. O sea que todo esto fue un poco, como digo, el clima irrespirable, ya ni se daban la mano, toda la cortesía que os comentaba antes. Y eso en el año 77, ¿no? Año 78, durante un mes. ¿Ha salido ahora? Ahora se ha hecho la película, sí, se sabía, pero claro. Ahora se ha hecho la película recreando todo esto. En la película incluso hay una escena en la cual Cournoy entra con un detector Geiger a la sala pensando que han metido los soviéticos, radioactividad para de alguna forma también hombre, yo viniendo de los rusos, venenillo o alguna cosa. Él dice, que estos están dispuestos a todo. Y es cierto que luego, cuando se desclasificó información en el año 92, se vio todo el plan, todo el operativo que tenía la KGB, porque pensaban que había que ganar esa partida a toda costa. Era una cuestión de Estado. Qué historia, fascinante. Escuchamos en las noticias, en la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y luego continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí volvemos en las 2 y 6 minutos con La Zona Cero, pero antes, atentos a esta recomendación, este consejo, esto que os vamos a contar. Nos situamos en Ucrania. Y nos situamos allí en donde hay guerra desde hace casi 3 meses. Casi 6 millones de personas han huido del país, han buscado en Europa el futuro, porque allí hay guerra, bombas, muerte. Casi 6 millones de personas han huido, han buscado refugio en diferentes países de Europa. 6 millones de personas que han huido de la guerra en Ucrania, y tú puedes ayudar, y lo puedes hacer, por ejemplo, con un mensaje en SMS al 28014, un mensaje en SMS con la palabra juntos al 28014 o al 38014, la palabra juntos, ya mismo tú puedes ayudar de esa forma y de muchas otras que se encuentra en esta página web, en comitéemergencia.org, comitéemergencia.org, que lo ha activado a Tres Media junto a seis ONGs para ayudar a los muchos millones de personas que allí están huyendo de la guerra. Esas organizaciones necesitan apoyo, necesitan, pues eso, necesitan algo de dinero, y puedes hacerlo también, pues colaborando, llamando, si prefieres, en vez de enviar SMS, pues puedes llamar a un teléfono gratuito al 900-595-216 o hacerlo por Bizum con el código 02076 o a través también de un número de transferencia de una cuenta bancaria. Lo haces por transferencia con esta cuenta bancaria y tú puedes aportar desde muy poco a mucho. No hay un tope, así que la gente te lo va a agradecer muchísimo porque hay muchísimas personas que están intentando huir de ese conflicto y necesitan nuestra ayuda. comitéemergencia.org. Ahí tienes toda la información para ayudar a las millones de personas que están huyendo de la guerra en Ucrania. Zona Cero, tertulia Zona Cero, información del mundo del misterio, información del mundo de los enigmas, de la frontera científica y también de los descerebrados un poquito, porque estos son, dicen que son vampiros reales. ¿Qué es esto, Miguel? Bueno, pues esto... Porque vampiros reales, es decir, parte del hecho de que los vampiros existen, y estos dicen que son reales. Hombre, hay mucha gente que te chupa la sangre. Otra cosa ya es que lo hagan literalmente. Bueno, yo no creo, de verdad, no creo que sean descerebrados. Esto es un tema muy complejo, pero bueno, no vamos a entrar, no vamos a entrar ahí. Me refiero ahí. al de la película. Sí. Esos son los que no existen. Bueno, pues todo esto parte de una información basada en unas declaraciones de una actriz que se llama actriz y modelo, que se llama Megan Fox, que ha participado en... Muy guapa. Iba a decir yo que eso de ser vampiro igual no es tan malo. Bueno, ha participado en películas que quedarán para la historia de la humanidad, como Las Tortugas Ninja o Transformers, ¿no? y el caso es que esta modelo y actriz, Megan Fox, hizo unas declaraciones en una revista que la estaban entrevistando y dijo que su novio, que es un rapero muy conocido, que se llama Machine Gun Kelly, pues su novio y ella bebían sangre uno del otro, pero dice que solamente, dice en la entrevista, solo consumimos la sangre con fines rituales. Bueno, luego aclara que no es que se tomen una copa, sino que de sangre, sino que digamos que comparten, ¿no?, una gota de sangre. Ella dice... Que yo me las imaginaba ya con un vaso y una pajita, digo... O comiendo morcilla. Dice que con fines rituales. Que nadie busque segundas intenciones, claro, a lo que ha dicho Juanjo. No es promoción de productos embutidos. Embutidos tradicionales. Bueno, y todo esto ella lo justifica porque es muy aficionada al mundo del ocultismo, el esoterismo, la metafísica... los rituales mágicos, etcétera, etcétera. Y eso para ella tiene una cierta significación e incluso dice que hicieron un ritual de sangre para prometerse. Bueno, todo esto viene a incidir en una moda entre los adolescentes, sobre todo en Estados Unidos, y que consiste en eso, en compartir sangre, ¿no? Y esto tiene evidentes riesgos, ¿no?, de transmisión de todo tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces... Sobre todo la tontería. Sí, y entonces un personaje bastante conocido en Estados Unidos, que es uno de los cofundadores de la Asociación de Vampiros Reales de Nueva Orleans, él se llama, bueno, es su nombre, me imagino que será su nombre de guerra, su nombre artístico, él se llama Belfar Asantison, ¿no? Me imagino que será, bueno, el nombre con el que se identifica. Bueno, pues él lanzó un mensaje diciendo que esta moda es muy peligrosa y que se pueden transmitir todo tipo de enfermedades, que es muy peligrosa, e incluso criticó esas declaraciones de esta actriz como que no tenían demasiado sentido. Y él dijo lo siguiente: Yo soy lo que se llama un vampiro sanguíneo. Soy bebedor de sangre y tengo donantes, pero no persigo a la gente por ahí para hacerle daño. Suelo hacer un corte en la parte trasera del hombro de mi donante y me aseguro de que se vaya a casa con suficientes vendas y neosporín. Pero claro, realizando esta práctica siempre hay un riesgo y cualquier cosa puede pasar. Bueno, esto del neosporin es un medicamento en forma de crema que se usa para tratar heridas de no demasiada importancia. Un poco, ¿no?, betadine. Claro, y es interesante porque este hombre y otros muchos que han salido a la luz pública, otros muchos no, son lo que se han dado en llamar vampiros reales. Es decir, personas que aseguran tener la necesidad de beber sangre, ¿no?, sangre humana, cada cierto tiempo. Y si no lo hacen, sufren una serie de dolencias no solamente psíquicas, sino también físicas, ¿no? Y yo he estado buceando por algunos de los foros, ¿no?, que hay sobre este tema y me he encontrado con personajes que se denominan vampiros reales y que cuentan su historia, ¿no? Y es muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, una persona, ella dice que siempre fue una niña débil, sin fuerza ninguna, ¿no?, y que tenía muchos problemas físicos, ¿no?, de pequeña y muchas enfermedades y que estaba siempre en el médico, ¿no? Y dice que en una ocasión, peleándose con su primo, le hizo una herida, ¿no?, y instintivamente lamió esa herida, ¿no? Dice que a partir de entonces sintió como un subidón, ¿no?, y a partir de entonces tenía la necesidad cada cierto tiempo. Es el primo de Megan Fox. No. Que me dije que fuera primo. No, y que cada cierto tiempo tenía la necesidad de absorber sangre humana y que si no lo hace sufre toda una serie de problemas fisiológicos como dolores musculares, dolores terribles de estómago. Incluso dice que ha tenido que ser ingresada precisamente por su abstinencia, por no acceder a sangre humana. Y esto es algo que se repite en muchos testimonios. Otro cuenta que durante su primer beso con su novia, instintivamente le mordió el labio y absorbió esa sangre. Y que siempre fue alguien con muchos problemas físicos, ¿no?, una persona débil, también siempre en el médico, y que a partir de entonces pues sintió una, digamos que ese chute de ese líquido vital hizo que se sintiera mejor y a partir de entonces sí, tiene... Es un poco como la gente cuando pierde mucha sangre y le hacen una transfusión y es como que revive, pero claro, yo no sé qué cantidad dejan de sangre tomar a esta gente que dice que necesita, porque con un chupito, un lametón, no te puede dar ahí mucha vidilla. Esto es una subcultura, ¿no?, y que además es muy curioso porque todos ellos son bastante activistas y bastante solidarios, sobre todo con las minorías, porque ellos se consideran una minoría marginada, ¿no? Y por lo tanto, los presidentes de estas asociaciones de vampiros reales llevan a cabo, es cierto, ¿no?, muchas acciones a favor de las minorías, ¿no? Y sobre todo, y han creado albergues. Tienen clubs que se juntan sí, entre ellos. Tienen clubs y han creado albergues para personas sin hogar, ¿no? Para personas sin hogar. Hacen muchas cosas. Y uno de ellos cuenta cómo realizan esta acción de absorber sangre humana, ¿no? Digamos que ellos tienen, unos son los vampiros, y luego tienen una serie de personas que les proveen de esa sangre, ¿no? Como los caníbales que dicen, no, si yo no me he comido a nadie, si es que se ha ofrecido voluntario. Claro, ¿no? Y esas personas que les proveen la sangre, digamos que llegan a un acuerdo, ¿no? Muchas veces lo hacen a cambio de dinero, en algunas ocasiones a cambio de dinero, y en otras ocasiones porque esas personas que pasan a ser, entre comillas, las víctimas o los proveedores, también sienten una satisfacción, ¿no?, de ofrecer su sangre a estos vampiros. Y lo hacen de la siguiente manera. Él dice que lo primero que hace es frotar un parche de alcohol en la espalda de su proveedor de sangre. Dice que luego de una bolsa precintada saca un bisturí desechable, le hace un pequeño corte y luego, y esto es también muy interesante, digamos que pasa un material desinfectante, un líquido desinfectante por sus labios y luego absorbe unas gotas de sangre. Otros vampiros reales no lo hacen así, sino que lo hacen a través de un recipiente, es decir, recogen esa sangre en un recipiente y se lo beben. El chupito. Y cada dos meses, tanto unos como otros, es decir, tanto los vampiros reales como las personas que les proveen de sangre, ¿no? Se someten a todo tipo de análisis para detectar posibles enfermedades de transmisión sexual. ¿Existen? Sí, sí, claro que existen. Pero esto, Bruno, igual que el que los ovnis, esto lo inventamos los gallegos. O sea, no, claro, exactamente igual que los ovnis con Oscar Ribrea. Esto ahora está muy de moda y es muy chic por el cine y tal, pero hace más de 30 años un gallego, Rafael Pintos, fue el primer vampiro que iba a los mataderos a pedir sangre para bebérsela. Y aquí yo la única corrección que haría, o sea, es cierto que existen estos colectivos vampíricos, es cierto que hay gente tan convencida de que necesita vivir sangre, para beber sangre para sobrevivir, que llega a matar. Y en la historia de los seriales tenemos varios casos de asesinos seriales que mataban para beber sangre y para comer la carne de sus víctimas. Yo tengo una duda. Y que son auténticos vampiros. Pero donde está el fraude, para mí, donde está el timo en esta historia, fue una cosa que puso de moda Ángel Gordon en los años 80, la hematodixia, que era una supuesta enfermedad que padecían algunas personas y que necesitaban como terapia, pero orgánicamente, beber sangre. Y nos estuvo mareando durante años, estuvimos hablando con cardiólogos, con médicos, y nunca ha existido esa enfermedad. No. El móvil para eso es ritual. Es decir, que hay todo un entramado de creencias. No siempre. No es lo que dicen. No solo creencias esotéricas. Te hablo de creencias sexuales. A ver, yo he tenido varios amigos. Bueno, Rafael Pintos yo lo considero amigo. Que son vampiros. Sí. Y ellos se presentan como vampiros y dicen que son vampiros. No, pero ¿y tú qué eres? Pues yo, vampiro pero y de Carabanchel. Bueno, no, en este no caso, puede, de pollo. No puedes meter a todas estas personas en el mismo saco. No, si te digo que hay grupos sexuales, hay grupos esotéricos, hay grupos luciferinos, hay grupos, como tú dices, que utilizan, beben la sangre directamente. Otros utilizan cálices ritualizados. Pero incluso todos los grupos de magia póstuma de los no muertos, que es como se llama esa corriente esotérica, practican el vampirismo. Pero hay de todo, hay muchas personas. Lo que no hay, que es lo que te quería decir, es hematodíxicos. No, eso es lo que no hay. Pero sí hay personas que no tienen ninguna vinculación con el mundo del ocultismo, o del esoterismo, con el BDSM. O de la subcultura gótica, que simplemente tienen una necesidad, ellos creen que fisiológica, quizás sea psicológica, de absorber sangre. Quizás, no lo sé. Ahí es lo que voy, porque cuando tú dices que tienen esa dependencia y de pronto se genera una adicción a la sangre humana, yo me pregunto si a esto le dieran sangre. Claro. Si ellos quedarían satisfechos o no y son capaces de distinguir, o su cuerpo de alguna manera reacciona de forma distinta a la sangre humana que a la sangre animal. Porque me parece que lo que realmente tienen un enganche es al ritual, a toda la experiencia que supone todo ese proceso. Toda la práctica que hace la experiencia completa. No es tanto así. Sienten que si no hacen eso, sufren toda una serie de problemas fisiológicos. La idea es que si tú le das eso, por lo que decía Silvia, le das un chupito de sangre y ellos no saben qué es, si es humano o animal, si ellos de pronto quedan satisfechos cuando le das o son capaces de reconocer o escupen la sangre animal, es como la persona que está convencida la catan y te dicen 23 años. Claro, por eso el sexo masculino, rubio, afrutado, ojos verdes, pero observado en barriga, licenciado en sí, pero fíjate, es como la persona que cree, que está convencida de que si no se toma una manzana al día, pues sufre problemas gástricos, ¿no? Pues probablemente si no toma una manzana un día, sufrirá problemas gástricos. Que yo eso me lo creo, pero ya te digo que no tengo claro que sea realmente lo que te digo. No lo sé, pero aún así las historias que se repiten son esas, ¿no? Sí. De personas que... de niños, de adolescentes, que tenían muchos problemas. Ellos son felices en el fisiológicos, club, muchos problemas, y que al absorber sangre humana, pues de pronto se ven como revitalizados, ¿no? Eso no quiere decir que sea algo fisiológico, pero fíjate, para realizar esta práctica, en muchas ocasiones usan a parejas, hermanos, padres, otras veces a personas con las que contactan a través de internet. A veces intercambian los papeles, es decir, los que son proveedores se convierten en vampiros reales y los vampiros reales son luego proveedores. Es decir, que... Y además utilizan bisturís y jeringuillas desechables y como digo, cada mes o cada dos meses, tienen el acuerdo de pasar por análisis bastante profundos para detectar cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero aún así, los vampiros reales, muchos de ellos que han dado la cara, o algunos de ellos que han dado la cara, sí reconocen que a pesar de, digamos que... Estoy pensando en la pandemia, todo este protocolo, ha debido pasar mal, ¿eh? Que a pesar de todo este protocolo no está exento de riesgos, ¿no? Y ha habido casos de personas que se han contagiado de enfermedades por llevar a cabo esta práctica. Yo soy más de los vampiros republicanos. No, vampiros reales se refería a otro tipo, ¿eh? Ah. No, a otro tipo de vampiros, ¿eh? Y vamos a hablar de cosas normales, por ejemplo, Silvia, de la autofagia. Sí, normalísimo. Pues suena raro. Vaya noche. Suena raro, pero de verdad es que... Es una forma también de autofagia o de fagia. Mira, sin más. Sí, perdonad, sí. Perdonad, pero ¿me oís o...? Sí. Ah, vale. Nada, pues bien. ¿Querías hacer algún comentario del tema de los vampiros o voy con la autofagia? Sí, no, pero llevo como media hora intentando hacerlo y es como ah. que digo... Ah, porque, ¿se me oye, porque, no porque se me te tenía castigada nuestro compi, sí, pero sí. Te oímos, dime. Ah, vale. Bueno... Pues lo que queráis, ¿eh? Dinos. Nada, que no sé si recordará Miguel que en Año Cero publicamos una entrevista con una de estas vampirisas reales y en la revista Cuo también entrevisté a un vampiro de estos de Estados Unidos, que es Merticus, y al sociólogo, al mayor sociólogo experto en este tipo de temas. Es que no son lo mismo. Los vampiros reales de los que está hablando Miguel son una tribu, sociológicamente hablando. Y se les estudia como un hecho social, porque son un hecho social sociológico, al margen de que ellos piensen que, bueno, la típica cucharadita de mi novio, de tal y más cual. Ese tipo de rituales los hacen más como tribu urbana que por creer nada, por mucho que digan, sí, me siento mejor y tal, pues como los góticos que dicen, bueno, y llevo esta cruz en el cuello y me gusta vestir de negro porque me siento mejor. Y así me protejo de las energías de no sé qué. Tienen sus estatutos y están muy vinculados con el sadomaso, ¿vale? Y con el bandage. Luego, hay otro tipo de vampiros que son los que clínicamente padecen vampirismo, que no es que necesiten sangre, como ha dicho Manu, sino que se creen que son vampiros de mala manera. Y yo ahí incluiría a tu amigo Rafael Pintos, a Díaz Vladimir Dragosán, a quien también entrevisté e indagué en su infancia y en su biografía, porque uno de los criterios para valorar y hacer este diagnóstico, ¿vale?, de persona que ya es que en este no es que coma beba la sangre de su pareja, es que este se iba al matadero directamente. Es que sufrieran durante su infancia un hecho sanguinolento muy traumático. Pero y él lo sufrió. No, él lo sufrió. No, la muerte él del lo sufrió, padre... Pregúntale. No, mira, pregúntale. Yo creo que... No, es que no hay otra. Que la única biografía completa de la vida de Vladimir Dragosán, de Rafael Pintos, la escribí yo en mi cuaderno de campo número 5. Bueno, pues a ti te contaría el suceso que vivió cuando era pequeño, una vez que fue con su padre a ver a un amigo y lo que pasó con las gallinas, ¿no? Sí, que se las calzó todo. Pues eso un psiquiatra lo definiría como evento infantil, era muy niño, traumático. Pero es que antes de eso, Mado, antes de eso, si tú... Algún día tienes la oportunidad de ir a su casa en Pollo, él sigue viviendo allí en la misma... Bueno, ahora tiene un problema últimamente con la herencia. Pollo y gallinas. La madre. Sí, bueno, Pollo, sí. Pontevedra. Ya. ¿De dónde era Cristóbal Colón? Ya. Pues de ahí mismo. Uno de ellos. De Pollo. Pues él tiene unos cuadernos escolares de su más tierna infancia, alguno de ellos con la fecha... en la que no dibujaba animalitos, margaritas, las cosas que dibujan los niños. Él dibujaba vampiros, hombres lobo, los castillos de Drácula, pero por una razón, porque él está absolutamente convencido de que él es la reencarnación del padre de Vlad Tepes, de Vlad el Empalador. Ahí lo tienes. Y cuando él empezó a hacerse famoso, claro, por eso le decía a Miguel que hay... toda una componente pero esotérica él no es y de no creencias es perteneciente detrás. A esta tribu urbana de gente que ya cuando es mayor y tal, él tiene un problema. Pero es que él inventó esas tribus vampirismo. Urbanas. O sea, Vladimir, vale, que en los años 70, él ya iba, él fue el primer gótico que existió en España. Pero él ya iba con capa. Bien, pero él sí tiene un problema clínico. Pues, no se lo han diagnosticado y ha habido varios psicólogos que han estado con él, porque es la primera respuesta fácil. A ver, primero por la madre. Tú imagínate que te sale un niño así. Un niño que va vestido de Drácula por la calle. Que cada dos por tres los amigos del barrio le dan una soma, bueno, y una vez con cadenas, que casi lo dejan en el sitio. O sea, Vladimir ha sufrido un acoso terrible porque se negaba a renunciar a su identidad vampírica. Es decir, yo soy un vampiro, no me meto con nadie, ¿qué pasa? Voy al cementerio, me gusta meterme en un ataúd. Pues él ha pagado un precio muy alto por ser consecuente con esa creencia. Y evidentemente, no, a lo primero que hicieron fue llevarlo al psiquiatra, es decir, a ver, este niño no es normal. Hombre, normal no es, desde luego. Pero nadie le ha diagnosticado ningún tipo de problema. Sigue la actualidad yendo a los mataderos. Los estudios de vampirismo clínico son bastante recientes también, ¿eh? Hay que decirlo. Él ha hecho, tiene una evolución fascinante, fascinante. Yo estuve con él hace unos meses. Él ha dejado todo este aspecto folclórico. Él sigue considerándose vampiro, sigue diciendo que él es la reencarnación del padre de Drácula y que él es vampiro y lo será hasta que se muera. Sigue practicando la magia póstuma de los no muertos, es decir, preparándose para desencarnar con cuerpo físico, como el vampiro mítico. Lleva unos años dedicándose al arte, de hecho ha expuesto... En definitiva, que tiene delirios mesiánicos, además, y toda una serie de sintomatología clínica que lo diferencian de estas tribus urbanas de la que te estoy hablando. Yo, al contrario, yo creo que, fíjate, yo lo definiría como una persona atormentada por encontrar una respuesta a su enigma existencial hasta tal punto que... Esto te va a flipar, Miguel, que hace unos años inició una deriva hacia el fenómeno ovni, cuando empezó a ver documentales, cosas de ovni, de lo que hablabais el otro día en el dragón de los ovnis satánicos, pero más luciferinos en el sentido de que él pensaba que esos seres que vengan del espacio quizá tienen que ver con los demonios ancestrales y llegó a protagonizar un incidente, o sea... hacer un ritual de sangre en un monte cercano a Pollo. Él se va una noche con una tama de ritual, se corta la muñeca, derrama su sangre, hace un llamamiento a los cielos para que le den una prueba, y cuando volvía por el puente que une Pontevedra con Pollo, ahí tiene un avistamiento, incluso tomó varias fotografías, ¿no? Pero lo que quiero decir es una anécdota, porque yo he investigado el caso y creo que ya sé lo que ocurrió. Pero ilustra cómo es una persona atormentada que siente que tiene una naturaleza no humana, que nadie comprende, porque nadie la ha comprendido nunca. O sea, su madre fue una santa y aguantó todo lo que pudo, pero nadie le ha entendido realmente y está buscando una respuesta ahora en la deriva hacia el tema ovni. Y en la poesía, por cierto, que tiene una gran cantidad de libros de poemas publicados muy interesantes, y una biografía de John Balan también ha publicado. Se hizo muy famoso en la España de los años 90, más o menos en televisión. En televisión se utilizó un poquito su imagen y con un personaje llamativo, pero él era una víctima de alguien, le convirtió en una especie de friki respecto a la televisión. Él, en ese momento lo conocimos, en ese momento en el Valle de Barcelona, por cierto, ahí es donde empezó su declive. Pues que lo invitaron a ir como el vampiro gallego, y lo pusieron tocando las maracas con un babalao para curar a los pacientes. Bueno, una cosa terrible. Luego ya lo pilló Crónicas Marcianas con Sardá, ya te puedes imaginar lo que pasaba en Crónicas Marcianas cuando pillaban a un personaje de estos, y se convirtió en un esperpento. Mado, pasó muy mal por eso. ¿Querías añadir? No voy a añadir nada más, porque tengo una cosa que confesarle a Manu, pero se la haré en privado en otro momento. Vale, pues nada, tenéis ahí ese momento íntimo informativo. Bueno, voy yo con la autofagia. Con la autofagia, vamos a comentar esto. Que no tiene nada que ver con las fajas, la autofagia, ¿eh? A ver, lo de la autofagia es una cosa muy seria, porque resulta que es el sistema que utiliza nuestro organismo, las células, para eliminar la basurilla tóxica que tenemos. Entonces, por lo visto, es una palabra griega que significa comerse a sí mismo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tu mecanismo, y sobre todo eres más joven, funciona bien, pues esto es fantástico, porque lo vas eliminando. La autofagia funciona divinamente y vas eliminando esas cosas tóxicas. ¿Qué pasa cuando te vas haciendo mayor? Pues que ese funcionamiento se ralentiza ya esa basurilla tóxica no se elimina y es cuando te va creando los problemas que tenemos, pues de inflamaciones, de degeneración. Entonces, pues hay una serie de personas que ahora vamos a estar comentando que están intentando ver algo que no es en realidad la fuente de la juventud, que siempre se quiere de vivir eternamente. No, lo que se está pretendiendo es, vamos a ver, está claro que tenemos una degeneración de cuerpo y de cerebro y hay unos mecanismos químicos y de células que hacen unas funciones y estas funciones no están funcionando. ¿Cómo podemos arreglar eso? Pues vamos a buscar un sistema. Entonces, lo que pretenden, el objetivo que tienen estos científicos es lograr no esa fuente de la juventud, no vivir eternamente, sino que nuestra vejez sea con mayor calidad de vida y que tengamos una salud mejor. Hasta ahí, yo creo que a todos nos interesa, ¿no? O sea, nos van a subir las pensiones. Yo creo que sería un poco, bueno, para mejorar la calidad de vida, sería un buen partida. El asunto es que hay una persona que se llama Linda Pratt-Wright. Ella es directora fundadora del Instituto Max Planck de Biología de Envejecimiento de Alemania. Y bueno, pues están al frente de un proyecto. Este proyecto se llama GeroProtect. Y está financiado por la Unión Europea. Entonces, pues así, según el titular, parece como algo en plan milagroso, porque lo que están buscando es como una especie de pastilla o píldora que solucione este tipo de problemas. Pero la verdad es que hay mucho trabajo científico detrás. Bueno, el asunto es que están intentando, pues eso, hacer una prevención con lo que ellos llaman la polipíldora geroprotectora, pero hasta entonces están haciendo unas investigaciones. Estas investigaciones las están llevando a cabo con un gusano, con el gusano Caenor aditis elegans, eso sí, muy elegans él, que por lo visto tiene un sistema nervioso muy similar al de los seres humanos, y bueno, pues están viendo un poco ese proceso que está haciendo, y entonces pues este tipo de investigación lo están haciendo con este gusano y también con otros animales, como ratones y primates y una serie de cosas. Entonces lo que han descubierto es que algunos de los genes y actores moleculares pues intervienen si se junta lo que estamos hablando del tema de la autofagia, pues tiene que ver mucho la conexión de cómo funcionan esas células y la degeneración del sistema nervioso. Por eso están mirando cómo funciona el sistema nervioso de este gusano, porque es muy similar al de los humanos. Entonces, lo que han estado mirando es que cuando todo funciona muy bien, pues y está el organismo en plenitud, se utiliza la mitofagia, que es eliminar las mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Pues son, suena así muy científico, pero es muy fácil de entender. Son los orgánulos que sirven a la célula para convertir la glucosa o el azúcar simple en energía útil. Si esas mitocondrias no funcionan bien, tu cuerpo ya no tiene esa energía. Como no tiene esa energía, se va acumulando esa mitofagia y por eso se genera esta enfermedad que estamos comentando, de la inflamación, de esa degeneración de las células nerviosas. Entonces te afecta, pues puedes tener Alzheimer, te puede afectar también al corazón, pues eso, a artritis, a todo ese tipo de degeneración que comentamos. Entonces, hay un sistema natural que parece un poco pues simple, pero que la investigación ha dado resultados, y es que cuando uno reduce la ingesta calórica de alimentos, el propio organismo reacciona, entonces activa esas células que estaban lentas y vuelven un poco a utilizar esa energía. Todos sabemos que cuando tú no, a los pobres de supervivientes que lo pasan ahí horriblemente mal, pues claro, tiran de recursos, ¿no?, de todo lo que tiene uno ahí acumulado. Pues esto, por lo visto, lo han estado observando en animales y aumenta la vida, incluso aumenta que esa actividad celular, o sea, esa autofagia que se había ralentizado, funcione. ¿Qué ocurre? pues que dicen que claro, que los humanos, que esto de pasar hambre, pues que no nos gusta nada, entonces que no tiene un proceso largo, ¿no? No es un proceso largo para que se pueda realizar. Entonces han estado mirando que hay posibles fármacos y hay unas sustancias que ya las tienen ellos controladas, que son la urolitina, que está producida por determinadas bacterias intestinales después de haber sido alimentadas con elagitaninos, no gitanitos, elagitaninos, que están presentes en la granada, en las fresas, las frambuesas y las nueces. Bueno, pues esa urolitina A y la rapamicina, que es por lo visto algo también que lo segregan las bacterias del suelo, no hay que estar lamiendo el suelo, pero bueno, son las bacterias del suelo. Bueno, pues estas dos cosas combinadas hacen que, por lo visto, esta autofagia, que es las células que van como más lentas, se puedan ir moviendo más. Con lo cual, están investigando sobre estas dos cosas para ver si se consigue dar con un medicamento en la que, con esa especie de píldora, porque claro, ahora todo esto que están haciendo en animales lo van a trasladar a humanos, y entonces en esa investigación van a ver qué proceso sigue y si consiguen en algún momento dado, pues igual que te tomas un ibuprofeno, una aspirinita, pues ir tomando esto como para prevenir que tu cuerpo no vaya degenerando y que esa autofagia que se ralentiza se active, pues tú vas ahí eliminando toxinas, y al final llegas a una vejez un poco más en condiciones, no ahí como que te vas arrastrando, que ya no puedes más con tu alma, sino que dices, oye, mira, que me voy yo al Everest a dar un paseíto, que me quiero ir de viaje a no sé dónde, que quiero seguir bailando el twist o el reggaetón o lo que se lleve en ese momento. Pues oye, si podemos tener una calidad de vida cuando seamos mayores, pues mejor tener una salud en condiciones, no con dolores, que estás, que al final, pues eso, te tienes que tomar unas sustancias para estar en los mundos de yuppie y no estar pensando en lo que te duele todo. El tema de la autofagia, bueno, como suele ocurrir con muchos de estos fenómenos que aparecen así un poco nuevos en la ciencia, al final suele también espiritualizarse, es decir, se incorpora mucho luego en la nueva era, en las terapias y tal. Y esto de la autofagia ha entrado muy fuerte en determinadas prácticas que hay dentro de grupos de estos holísticos y cosas así, con el tema del ayuno ritual. Claro. Que es una cosa que sabemos que es una práctica religiosa en muchas religiones, pues está el ayuno, el ramadán, aquí en la religión cristiana, sí, y tal, sí, católica, sí. Se practica también cuaresma y todo esto. El ayuno en el ramadán, una de las cosas que ellos defienden es eso, que eliminas las toxinas. Claro, es un proceso de purificación. Exactamente, que está bien una vez al año, claro. Eliminar las Entonces, toxinas. Ahora ya se está encontrando el mecanismo científico que explica lo que ha sido una práctica religiosa ancestral, y es muy interesante. El problema es que luego en determinados grupos de nueva era se está llevando a extremos, porque ya es una inanición que en un momento dado puedes correr riesgo. Entonces hay claro, que ir pero con mucho cuidado. Por eso digo que ahora mismo hay toda una corriente de prácticas de estas que además te lo explican, igual que cuando se introdujo la cuántica y todo era medicina cuántica y espiritualidad y psicología cuántica y un montón de cosas, conceptos que no tenían mucho que ver con lo que se llevan a la práctica, pero como vivimos en un mundo que es eminentemente científico, parece como que cuando te lo justifican con palabras científicas, pues te lanzas con más valor un poco a hacerlo. Y con esto está ocurriendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No, por eso hay que tener mucho cuidado, porque se hacen muchos retiros de este tipo. Aquí en España te vas a determinados sitios y te dicen, no, esto está fundamentado porque es una práctica de autofagia, te meten en una cueva. No, y encima te cobran una pasta, te cobran una pasta por un liquidito de nada y te están pasando de hambre. 48, 72 horas sin comer y dicen, no, vas a salir purificado, y esto además está científicamente probado. No, eso no tiene nada que ver con lo que tú has estado comentando. Claro, pero por eso en el aspecto que estábamos hablando, que claro, cada uno hace el ritual religioso que crea, ¿no? Cada uno es muy libre. Pero una vez al año, oye, pues no, mira, sí, está bien porque te eliminas esas toxinas. Pero hay gente día, que es que ¿no? está llevando incluso una vez a la semana un día de ayuno. Claro, y los propios nutricionistas te dicen que por favor que no se yo lo que he leído es que se está estudiando, por ejemplo, el hecho de que hasta qué punto puede ser positivo el dejar 12 horas consecutivas de la noche a la mañana sin tomar nada, que eso puede ser positivo, pero se está investigando. Es decir, entonces no hacer que entre el desayuno y la cena haya muy pocas horas, sino que dejar un tiempo considerable, y es una forma de hacer ese tipo de autofagia más distribuida a lo largo de la semana y no realmente un shock que de pronto te pongas 40 48 horas, no voy a comer, como muchas dietas que también van un poco en esa línea. Bueno, es que... la dieta del ayuno, sí, sí, de no sé qué, y acá es un descoloque para el organismo que no veas. Hace nada se ha puesto de moda una, que era lo que tú dices, era cenar muy temprano, y por la mañana, por lo visto, solamente tomar un café, y hasta las 2 de la tarde no tomar nada. Entonces, claro, es un montón de horas que a lo mejor, pues vale, pues habrá gente que le viene muy bien, pero que eso es lo que haces tú siempre. Eso es lo que va haciendo toda la vida. ¿Qué cenas? ¿A las 7 de la tarde, como los extranjeros? Él hace la dieta de no comer entre comidas. Y luego hasta las 2 de la tarde no... Es que yo no desayuno. Ya, bueno, pero una cosa no es desayunar y otra... Yo desde que ceno hasta que... ¿Pero a qué hora cenas? ¿A las 7 de la tarde? No, hombre, a las 9, 9 y media... Y luego, normal, hasta, y luego hasta las 2 y pico no comes nada. No. Pues a ti el no te está afectando. No come nada sentado. Va por la nevera y tal. Sentado no. Pero por la nevera bueno, sí. No, café. El caso que científicamente es lo que estamos hablando. Que el sistema de cada uno, porque al final yo creo que el cuerpo que tenemos cada uno tiene un sistema para reaccionar. Igual que el sistema inmunitario te ayuda para ciertas enfermedades, pues reacciona cuando no tienes comida. Tira de donde hay. Pues eso es importante también, que luego hablamos de aquí, de, yo digo, en este tipo de terapias y tal, y de retiros espirituales y todo esto, son estándar, valen para todo el mundo. Y luego lo que decimos es que no tiene nada que ver a lo mejor la nutrición de una persona, el metabolismo de una persona con el de otro. Por eso los nutricionistas te hacen un estudio personalizado para tu caso, y ahí, y fíjate, en cambio, te aplican esta autofagia así, sin saber si tienes problemas de glucosa o no los tienes o lo que sea, tú fíjate. Bueno, hablando de eso, hay otra serie que la protagoniza Nicole Kidman en un centro de esto de retiro que se llama Tranquilium. Sí, lo he visto. Y los batidos. También tela. Ahí lo dejo. Pero iban también con sus setitas, con alegría. Iban con alegría. Ahí lo dejo. De todas formas, yo solamente estoy pensando al hilo de todo eso. En los últimos tiempos se han puesto muy de moda determinadas corrientes que visten el ayuno, visten de esoterismo determinadas dietas. No, hay que comer y comer sano. Bien y comer sano. Mm. Y es bueno comer. Lo malo es no comer. La gente muere de hambre, no de lo contrario normalmente. O sea que bueno, que vamos, a no seguir esas pautas que son un poquito... No, pero lo que digo es que esté fundamentado, porque oye, hay gente que también tiene problemas de obesidad y no tiene que comer tanto, pero hay que ver, hay gente que tiene un problema de obesidad que no tiene nada que ver con dejar de comer, sino que procesa la alimentación, que es muy distinto. Por eso digo que no te puedes aplicar estas terapias estándar para todo el mundo. Y que cada uno tiene un metabolismo y a lo mejor tienes que activarlo de determinada manera. Sí. Al final es lo de siempre. Que cada uno tenga la medicina y su terapia y su nutrición a medida, que sería lo interesante. Por cierto, Manuel ha dicho algo que yo creo que no te das cuenta de cuánto comes o necesitas un exorcismo. ¿Qué forma más elegante? Hombre, yo me como, literalmente me como los libros, eso es verdad. Sí. Yo me como libros, esa es mi mayor gula. Pruebas con comida. Bueno, yo creo, me nutro de conocimiento. Yo creo que es sonámbulo, no se da cuenta, no se acuerda. Pero conozco mucha gente que no desayuna, no pasa nada. Yo no conozco a nadie que no desayune. Pues me conoces a mí. Hola, mi nombre. No, hay gente que desayuna a lo mejor un café solo y ya está. Claro. Y hay quien compensa y redesayuna. O sea, yo por la otra parte de la humanidad. Ese es mi caso. Es que puedo desayunar hasta 3 veces sin ningún tipo de problema. Claro. La humanidad se compensa al final. Yo en mis inicios... Manuel no desayuna la hora que desayunan todos, pero desayuna antes, desayuna después. Hay que comer. Yo en los inicios cuando... Haces mi madre. Claro que sí. Eso me lo decía mi madre. Yo en los inicios cuando comencé la radio me pasaba el día desayunando, porque claro, teníamos unos horarios tan complicados, la hora de la comida y la cena nunca llegaba, siempre era desayuno. Bueno, hablando de libros y de posesiones. Exacto, exorcismos. Esta historia no es una novela de Dan Brown, aunque lo parezca. Podría serlo, pero... No lo es. Y se resuelve, acaba de resolverse esta semana, pero en realidad es una historia que comienza en 1753, cuando el noble inglés Robert Harley, conde de Oxford y conde de Mortimer, adquirió una colección de más de 600 manuscritos medieval, de la época medieval, manuscritos antiguos, escritos en diferentes lenguas, como un montón, sobre un montón de temas diferentes. Había desde clásicos de Tito Livio, de Petrarca, tratados de alquimia, libros de medicina, de geografía, devocionarios religiosos, bueno. Y se hizo con una biblioteca que no llega a la de Alejandría, pero que no estaba mal. Esa biblioteca, cuando él fallece, su hijo la vende al Museo Británico. Estos hijos, mira que son. Sí, es que... Y ahí permanece durante 2 siglos siendo clasificada, siendo clasificada en lo que se podía. Pero de repente aparece un documento que está catalogado como el Harley MS 2874, que no sabían dónde, en qué estantería lo metes, en gastronomía, religión, física, deportes, porque no acababan de entender lo que era. Inicialmente pensaban que era un breviario, o sea, un libro de liturgia religiosa, pero tenía unas palabras en un idioma indescifrable. De hecho, el título del libro, o por lo menos este es el título que consta en la portada, sería algo así como Zempexratk Malk Prum Spak Schmin. Dale la vuelta a la hoja. Traduce. Dale la vuelta a la hoja que la estás. Lo podría leer al revés y sonaría más o menos igual. No, pero porque... si lo haces con voz profunda, parece que estás invocando. Pues por ahí va la cosa. Caliente, caliente. Es una combinación fundamentalmente de consonantes, apenas hay vocales, con lo cual los bibliófilos del Museo Británico pues no se aclaraban qué demonios es esto. Hasta que en el año 2019 la Biblioteca Británica empezó a revisar todo su catálogo para comenzar a digitalizarlo, que es lo que están haciendo muchas bibliotecas y museos. Por cierto, que si no habéis ido al Museo Thyssen hay una exposición sobre trampantojos y arte hiperrealista. ¿Ah, sí? Alucinante. Pues mira, o sea, si queréis ver opars de verdad, cosas que no parecen de este mundo, son esos cuadros hiperrealistas que parecen una puerta, una ventana, y que son pinturas o relieves. O sea, muy recomendable. Bueno, pues igual que el Thyssen, la Biblioteca Británica comienza en 2019 ese proceso y llegan a este críptico Harley MS 2874 y tratan de descifrar qué demonios es este libro. Y al final, unos investigadores descubren que se trata de un sistema de encriptación tan simple como cambiar una vocal por la consonante anterior. Es decir, que algunas de estas consonantes en realidad serían la vocal posterior. Y cuando traducen ese galimatías con este sistema de desencriptado, se encuentran con el título original del libro, que es Conjuratio Malignorum Spiritum. Es decir, algo así como conjuro o invocación a los espíritus malignos. Con lo cual, se trata de un manual de exorcismo que había sido encriptado para que nadie pudiese utilizarlo con intenciones perversas. Los investigadores, cuando ya siguen la pista de este título, encuentran que en realidad es la copia de un manual cuyo original se encuentra en el Vaticano, del que se conservan alrededor de 30 copias, todas ellas sin codificar, en todo el mundo, y esta copia en concreto de este Conjurando Espíritus Malignos, después de distintos análisis a los que han sometido este libro, entre ellos el analizarlo con luz ultravioleta, descubriendo que en una de las páginas, en la primera, había una hoja reciclada, siguiendo la pista de la cual llegaron a un copista, probablemente un monje de la abadía de Bury Edmunds en Suffolk, que habría sido el autor de esa copia de este manual de exorcismos y que por iniciativa propia había decidido utilizar este sistema de encriptado, pensando que si alguien era capaz de conjurar a los demonios, a los espíritus malignos, para expulsarlos del cuerpo del poseído, podía tener un control sobre ellos para hacer otras cosas mucho menos perversas. Así que es una historia que parece una realmente una novela de Dan Brown, y seguramente acabará una serie en Netflix, pero no, no, una historia totalmente real. Y la siguiente historia nos va a hacer que nos vayamos, bueno, vamos a conocer qué es lo que quieren para el futuro, para cuando vayamos a Marte, a Venus, nos encontraremos en Mado Martínez en lo siguiente. Caparazón, porque un artículo revisado por pares y publicado en la revista Journal of the British Interplanetary Society, en el que un astrofísico de la NASA explica cómo hacer habitable Venus, pues podría hacernos decantarnos por este planeta antes que por Marte, si de terraformar terruño de nuestra galaxia se trata. El astrofísico en cuestión se llama Alex Howe y él piensa que es más apetecible Venus que Marte. De hecho, porque tiene una gravedad más parecida a la terrícola. La atmósfera lo suficientemente gruesa como para brindar una protección sólida contra los rayos cósmicos, la radiación ultravioleta, un tiempo de viaje más corto que el que implica ir a Marte y cosas así. Yo diría que el plan es, no sé si delirante, loco, complejamente simple, no sé cómo definirlo, ¿vale? Pero él propone absorber la atmósfera tóxica venusina con sondas robóticas almacenando oxígeno que los colonos posteriores podrían usar y carbono para luego construir esos mosaicos gigantes que formarían el caparazón. Este caparazón estaría cubierto por 72 billones de mosaicos que tendrían que ser lo suficientemente ligeros y livianos como para flotar a 48 kilómetros, de altitud para esquivar la temperatura infernal de Venus, que aquí en Eureka, ya en La Rosa de los Vientos, dijimos una vez cuáles son las condiciones infernales de Venus, que son tan infernales también como los vendavales que tiene. Y ya con el caparazón cubriéndolo, empezarían los trabajos propiamente de geoingeniería para terraformar Venus, hacer la atmósfera habitable, ¿no? Entonces, en una primera fase, mientras se completa la superficie gruesa, se podrían mudar los primeros colonos, ingenieros, a vivir en cúpulas para llevar a cabo los trabajos de construcción y supervisión. Todo esto, él dice que esto es muy sostenible y que esto en 200 años lo tienes hecho, claro. Y aquí ya entramos con los inconvenientes, que no son pocos. Por ejemplo, habría que llevar el agua de otros lugares del sistema solar, ¿vale? Y agua, precisamente agua, no es que tengamos mucha, y menos para ir exportándola por ahí. Y yo siempre digo que más nos vale cuidar la poca que tenemos en la Tierra, pero Howe ve el proyecto, yo ya digo, muy sostenible. Yo creo que ya tenemos el planeta perfecto y ganamos más en idear formas de conservarlo y protegerlo contra posibles eventualidades, como la de un meteorito, pero también luchar contra la extinción de los océanos, con un montón de cosas y problemas y desafíos que están pasando ahora mismo aquí, y producir esto, ¿no? Ocuparnos de nuestro planeta, que no me cabe duda, también os lo digo, no me cabe duda de que el día de mañana tendremos la tecnología suficiente para producir agua sin necesidad de transportarla, de terraformar, de generar oxígeno, atmósfera, lo que no me cabe duda de que el ser humano va a llegar a eso, que esos días también llegarán, ¿eh? Pero mientras tanto, cuidemos un poco lo que tenemos aquí, que no lo estamos haciendo muy bien. Pues, ¿os acordáis de esta canción que vamos a escuchar ahora? Pues tampoco entonces decía la verdad, ¿sabes? Pero esta canción de Mecano lo recuerda. Entonces Nacho Cano hacía cosas así de originales, como esta información sobre Venus y que hemos contado. Mado, es un clásico de la cultura y de la música española esta, ¿eh? Bueno, y yo estuve la semana pasada metiéndome Mecano en Vena, además, en sí, Chute. Sí, sí. ¿Así? ¿Ah, allí en Colombia? Me puse todo el recopilatorio en casa de un amigo que tenía ahí una... Y dije, vamos a meternos, Mecano. Y hice una tortilla española, como Dios más. Además, ¡ole! Un poco trauma. Oye, estoy, por bueno, cierto, ya he hecho tres tortillas españolas aquí. Oye, con cebolla, no, con cebolla. Con cebolla. Pero nos hemos apropiado de eso. La tortilla española, esa tortilla de patata, la tortilla de patata la importamos de América. La tortilla de patata. No, la tortilla de patata no, pero la tortilla de patata solo existe con patata. Sí, claro. Sí. Yo me he encontrado una tortilla... Tengo que estoy un poco trauma, ¿eh? Porque ayer probé una cosa que yo nunca había comido en mi vida. Luego me dijeron lo que era y tal. Yo, se ha parecido a los chicharrones, pero no son chicharrones, porque fui a un asado y te lo hacen como muy, muy, muy, muy, muy tostado, ¿vale? Muy tostado y tal. Y son intestinos de vaca. Bueno. Bueno, los zarajos, o sea, de toda la vida. Y me comí como... las gallinejas, ¿qué me vas a contar? La casquería. No, perdón. Los entresijos. ¿Quién no ha tomado eso que son las madejas, son exquisitas? Y sin embargo, ¿qué son las madejas? Bueno, pues... Los zarajos. Al final me vais a convencer para desayunar, ¿eh? Me está abriendo el apetito. Sí. Al final lo que vamos a pensar es que... No te puedo estar abriendo el apetito. ¿Qué bien haces sin desayunar, Manuel? Oye, vamos a soñar un poquito rápidamente, Juanjo, una información, una noticia sobre el mundo de los sueños. Bueno, a ver, los científicos, los sueños lúcidos, que ayer nos estuvo hablando Miguel sobre ellos. Sí, bueno, hace unas semanas comenté unos estudios que se habían realizado sobre cómo poder inducir sueños lúcidos. Y bueno, estuve hablando de que había un medicamento que además estaba utilizándose contra el Alzheimer y que se había probado en una serie de grupos de personas, y parece que, bueno, que más o menos como el 48% de esas personas que habían tomado el medicamento, pues se les había facilitado la posibilidad de entrar en el sueño lúcido. Entonces hubo algunos oyentes que me preguntaron por sistemas también más o menos científicamente avalados o que se estuvieron utilizando dentro del campo de la ciencia para inducir el sueño lúcido, ¿no? Entonces, bueno, por mencionar así tres rápidamente, que bueno, en alguna ocasión también los hemos comentado, hay uno que se llaman pruebas de realidad, que se tiene que hacer a lo largo del día y que consiste en que tú, pues si vas por la calle o algo, por ejemplo, intentes a lo largo del día repetir varias veces, porque se trata de crear como una pauta mental hasta que se haga ya casi inconsciente. Tú intentes, por ejemplo, tocar los muros de un edificio y pensar que realmente lo puedes como atravesar, ponerte un poco en esa actitud. Eso naturalmente en la vida real no va a ocurrir, salvo sorpresa, pero cuando estés en sueño es posible que tú ya, como tienes esa pauta inconsciente, sí que lo puedas hacer. Entonces ya empiezas a tener control sobre lo que ocurre dentro del sueño, ¿no? Otra de las técnicas que también se manejan los expertos es el intentar ponerte el despertador justo en mitad del sueño y despertarte en ese momento y tratar de recordar lo que ha sido el último sueño que has tenido. O bien, si no lo tienes, en ese momento no recuerdas, otro que sea anterior, ¿no? Sería otra de las opciones. Y el último sería también lo que denominan también la inducción mnemotécnica, que es directamente tú concienciarte y mentalizarte de que vas a tener esa noche un sueño lúcido, ¿no? Esto luego es ya extenderlo en una noche, las tres cosas, intentar tener las tres cosas, ponerte el despertador, despertarte, tratar de recordar lo que hemos comentado y se supone que luego cuando vuelvas otra vez a dormirte tendrás mayor facilidad para tener el sueño lúcido. Esto, como digo, en este estudio que os comentaba se habían utilizado estas técnicas, además luego combinadas con el medicamento que os comento, ¿no? Y el resultado fue que el 42% de las personas que participaron consiguieron entrar en el sueño lúcido de una manera mucho más espontánea, digamos, o más rápida que solamente con las técnicas mnemotécnicas que estamos hablando aquí. Uh-huh. Casi las 3, escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. La Rosa de los Vientos, todavía nos queda un poquito de Zona Cero por delante. La Rosa de los Vientos hoy hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia, continuamos en la Zona Cero, continuamos con una información, una experiencia de un militar en Afganistán que nos va a contar una experiencia extraña de un militar en Afganistán que nos va a contar ahora Miguel Pedrero. Pues sí, este es un caso que se acaba de publicar en la página web Mysterious Universe y el testigo, uno de los testigos de una serie de fenómenos paranormales en Afganistán cuenta una historia bastante interesante. Recordaréis que hicimos un círculo precisamente sobre experiencias paranormales en entornos de guerra, ¿no? Y de hecho son bastantes los militares estadounidenses que participaron en las guerras de Afganistán e Irak que han contado experiencias fantasmales muy interesantes. Y en este caso, este militar formaba parte de un escuadrón de las fuerzas especiales cuya misión era controlar una base talibán, ¿no? Un sitio donde parece ser que había talibanes y ellos eran los encargados de recopilar información. Entonces estaban a cierta distancia observando los movimientos, eran 8 soldados, 6 estaban en la misma posición y otros 2 se movían para observar esa base talibán desde diferentes posiciones, ¿no? Ellos simplemente eran los encargados de ofrecer la información para que luego otro equipo pues atacara esa base. Sobre todo les interesaba detectar a un líder talibán que llevaban años las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos buscando. Bueno, el caso es que allí empezaron a pasar todo tipo de cosas. En primer lugar, las comunicaciones no funcionaban bien. En segundo lugar, observaron a una serie, él dice, de entidades muy extrañas, como alguien que iba con una túnica blanca, reluciente, pero que se movía de forma muy extraña y que luego desaparecía. En otro momento aparecieron unos ojos muy brillantes que los estaban observando y cuando se dirigieron hacia esos ojos brillantes desaparecieron y aparecieron otros. Entonces, o sea, que lo vieron varios. Lo vieron varios, lo vieron todos y además se dieron cuenta de que eran un montón de ojos brillantes que aparecían y desaparecían. Y entonces, claro, lo primero que pensaron es que iban a ser atacados, ¿no? por los talibanes y entonces decidieron replegarse, decidieron escapar, ¿no? Y precisamente este militar, el que ha contado esta historia, era el que iba detrás de todo en la retaguardia, caminando hacia atrás, con su arma apuntando hacia la oscuridad, precisamente para detectar cualquier movimiento. Pero luego contaba que esas presencias de pronto desaparecían, ¿no? Y que cuando aparecían esas presencias se hacía un silencio difícil de explicar, que es un común denominador a muchos casos de encuentros con lo insólito, ¿no? Es decir, como si no hubiera sonido ambiente, incluso como si no hubiera sensación térmica, ¿no? Y cuando digamos que esas presencias desaparecían es como si volviera a la realidad, ¿no? Pero en un momento determinado, cuando ya estaban muertos de miedo por todo lo que pasó esa noche, dicen que observan en una ladera muy cerca de donde ellos se encontraban un hombre vestido con una túnica de colores que avanzaba lentamente hacia su posición, ¿no? Imaginaros, ¿no? En la noche allí 8 militares de operaciones especiales, pero claro, cuentan que lo más extraño es que esto, fuese lo que fuese, se deslizaba, no caminaba, sino que se deslizaba como si fuera en una cinta transportadora y que además pasaba a través de las rocas y de los obstáculos como si no fuera material, ¿no? Claro, esto les impresionó mucho. Decía que tenía unos ojos muy brillantes que los estaban observando directamente y que en un momento determinado se paró y levantó uno de sus brazos como si los estuviera saludando, pero que luego ese brazo se fundió con la figura, es decir, como si fuera una figura de aspecto humanoide que no tuviera brazos, pero que en un momento determinado despliega un brazo y luego ese brazo pasa a formar parte de esa figura, ¿no? Y cuando todavía estaban sorprendidos por lo que estaban viendo, de pronto desaparece, ¿no? Entonces deciden replegarse todavía a más velocidad y observan unas luces parpadeantes en la distancia como si los estuvieran siguiendo, ¿no? Total, que llegan a la base de operaciones. Habían obtenido bastante información durante algunos días que habían estado allí y se forma un equipo para realizar una incursión en ese campamento talibán, ¿no? Y cuando llegan, se encuentran con que allí no hay nadie excepto algunos cadáveres, ¿no? Dicen que hay unos cadáveres de talibanes hechos pedazos con cantidad de sangre y que el consenso general entre ese equipo de militares es que hubo más hombres que fueron asesinados allí y que los cuerpos fueron llevados a otro sitio, ¿no? Que nunca se supo lo que pasó y que en el informe oficial se puso que la operación había tenido éxito, pero que en realidad él cuenta que la verdad es que los militares americanos no mataron a nadie, sino que cuando llegaron ya se habían encontrado muertos a esos talibanes. Entonces él se pregunta si esa entidad que ellos encontraron escogió no matarlos a ellos y matar a los talibanes que se encontraban en esa base. Cosas muy importantes que también van a suceder en este mes de mayo en el que ya estamos. El mes de mayo va a ser la vuelta al comienzo, la prepandemia, a la época prepandémica en la Feria del Libro, que va a comenzar el 27 de mayo. Va a ser también, dos días después, el programa número 3000 de La Rosa de los Vientos. Y va a ser también la fecha, el mes en el que va a haber, Silvia nos lo va a contar ahora, un eclipse de luna. Así es, desde el 2019, julio de 2019, no se había visto un eclipse total. Eclipse total de luna es lo que vamos a ver. Y el próximo ya será en 2023. Atentos todos. Se va a producir el lunes 16 de mayo. Lunes 16 de mayo. Los suertudos que van a ver desde el inicio hasta el final va a ser la zona de Cataluña, noroeste peninsular, Islas Baleares. Va a comenzar a las 4:28 de la madrugada, una hora perfecta, hasta las 7:55 de la mañana, ¿vale? Pero el momento álgido total va a ser desde las 5:26, que es cuando ya hace el cubrimiento total, hasta las 6:54. ¿Cómo se va a ver la luna al interponerse la Tierra entre el Sol y la luna? Luna de sangre, que nos gusta tanto. Esa luna de sangre tan bonita. Bueno, pues el tema es que vamos a tener este fenómeno y para intentar hacerlo bien tenemos que mirar con instrumento óptico o con prismáticos o con telescopio. Ahí es como se va a ver realmente en condiciones todo el fenómeno. Pero desde toda la península se va a ver el fenómeno del eclipse de luna total cuando ya esté cubierta. Pero todo, cómo va, todas las fases desde el inicio hasta el final, por lo visto los suertudos, ya os digo, Cataluña, Islas Baleares y noreste peninsular. Así que ya sabéis, el 16 de mayo empieza el fenómeno a las 4:28 y termina a las 7:55. Y bueno, pues ya veremos a ver, porque los antiguos decían que este tipo de fenómenos son un avance de algo. Para nosotros es el avance de que tenemos el programa 3000 y es súper positivo. Que además coincide con tertulia y ya comentaremos qué vamos a hacer. Que no sabemos todavía ya, si vamos a hacerlo vamos fuera a o lo vamos sí. a hacer aquí. Pero algo va a haber importante, bonito y tiene que estar la audiencia muy, muy atenta. Así que está muy bien que ese 16 de mayo estemos dando ya la avanzadilla de que pronto vamos a tener el programa 3000. Yo sugiero sacrificar ritualmente a Miguel Pedrero. Yo también sugiero. Creía que le ibas a chupar la sangre por el hombrito. Yo también sugiero una cosa, Manuel Carvellal. Hombre, son las 3 y 14 minutos. Quedaría en la historia el programa de radio. En un ratito es en la hora del desayuno. En nombre de todos nosotros, de todos los que nos escuchan, desayuno sólido, por favor. No, en un ratito, ¿eh? ¿Sabes lo que le gustaría a Manuel, que yo le conozco? Un pastelito de Vika. Por la mañana. Recién horneado. Y mira, eso no te voy a decir. La cuestión es desayunar algo. Me voy a comprar una impresora 3D para que solo sea darle un botón claro. Y me salga ahí el pastelito. No, pero... Qué vicios la Vika, Es que, que la gente no sabe lo que ha dicho Manuel en Oye, este... Oye, Mado, que desayuna en Colombia. Mado. Mado, ¿qué se desayuna voy a allí? Confesar, yo os voy a confesar que desayuno por semanas y lo hago igual en España porque yo en España ya compraba arepas, ¿vale? Ah, bueno. Yo, hay una semana que he metido... De allí, claro. Y arepitas. Claro, yo hay una semana que he metido toda la semana comiendo arepas con huevos revueltos con queso, que me hago huevos revueltos con queso, un poquito de chorizo rojo asado, arándanos... Pero nueces y un té negro, ¿vale? Y cuando puedo un zumito. Eso pues fantástica los siete comida. Días de la semana. Y luego, a la semana siguiente, o sea, desayuno muy bien una semana, ¿vale? Y luego a la semana siguiente me dio 3 o 4 días que solo desayuno cereales con leche de arroz, ¿vale? Y a la semana siguiente otra vez los huevos y tal. Mírala. Y hace deporte todos los días. Que cualquiera vea también. Una foto de Mado Martínez y la demostración absoluta de cómo desayunar no pasa nada, Manuel. Se puede desayunar y se mantiene bien la figura, Manuel Carvellal. Desayuna, por Dios. Nos ha dicho en la tertulia, ahora mientras escuchamos la actualidad, dice, pero es que ya no tengo tiempo de ponerme a desayunar y hacer algo en la cocina. Que no, Manuel, se desayuna sin hacer nada en la cocina. No te preocupes. Como yo me levanto tempranito, hacia las 4 de la mañana, llamaré a Telepizza para que me traigan el desayuno. Sí, exacto. Manuel se deja hacer. Manuel, tú se lo das a cucharaditas y ya abre la boca. Los bollos, no, pierda tiempo, Manuel, se compran, los yogures también. Es decir, pues, Manuel, no hace falta cocinar. Te hago yo un desayuno de esos de los míos. Mira. Te chupas los dedos. No, te digo yo que no. Sí, el problema es que yo no lo voy a hacer. No es por vaguería, no es porque no tenga hambre, bueno, pues, es por vaguería. Ahora mismo a Manuel Carvellal le vamos a hacer un desayuno a las 3 y 17 minutos. Pues más o menos. Un desayuno con muy buenas nutricional. A ver, Bruno, ¿tú qué desayunas? Venga. ¿Yo qué desayuno? Pues lo mismo de todo el mundo. Café con leche, con unos con algo, con un sándwich de jamón y queso normalmente. Normalmente. Anda, pero ¿en frío o calentito? Calentito. Ah, mira. Y si no, pues unas tostadas con mantequilla y ya está, lo mismo de todo el mundo. Manuel, no hace falta cocinar, la gente no cocina, salvo que haya nacido en Inglaterra. Mira, mi abuela, que con 80 y tantos años nunca seguía yendo a trabajar... No, ella desayunaba un chupito de aguardiente, de caña de herbas, y pan, y una rebanada de pan, pero del pan hecho en casa. Pues en fantástico, fantástico desayuno. Sí, bueno. Sí, por supuesto. Claro, lo malo es que hay que tener el horno para hacer el pan, ahí ya me lo complica un poco, pero el chupito pues tampoco estaría mal. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, con Mado Martínez. Amado, gracias. Un abrazo grande. Con Manuel Carvellal. A desayunar, Manuel. Sí, señor. Juan José Cicero. Muchas gracias. Y el pedrero. Hasta la próxima. Hasta luego, y ahora Silvia Casasola nos va a comentar algo sobre una de las grandes de la música española. Va a ser la protagonista en Mujeres con Historia. La protagonista se llama Rocío Dúrcal. Mujeres con Historia. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. El pasado 25 de marzo se cumplía el 16º aniversario del fallecimiento de la gran Rocío Dúrcal, la cantante y actriz que todos conocemos y a la que tenemos tantísimo cariño. Sé que tú no puedes. Reconozco que me hace especial ilusión hablar de ella y tener como invitada a José Aguilar, periodista y biógrafo de Rocío Dúrcal, y también creo que muchísimos oyentes van a disfrutar descubriendo muchas cosas, y no solo quién fue Rocío Dúrcal como personaje artístico, sino también su faceta más personal y desconocida. Saber cómo era Marieta, cómo era María Ángeles de las Heras. Buenas noches, José. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, José ha escrito el libro Rocío Dúrcal, Acompáñame, que es una maravilla. Lo hace con invitados, con entrevistas, con gente, pues eso, que estuvo en contacto con ella y va un poco contando pues algunos secretos. Yo, por ejemplo, he descubierto, que no lo sabía, esa pequeña conexión, incluso un poquito íntima, pero en plan amor platónico, que tuvo con José Luis Urribarri. Totalmente. Yo también me quedé muy sorprendido cuando José Luis me lo contó. Yo tuve la suerte de trabajar con José Luis en 13TV, teníamos muy buena amistad, y la verdad es que él fue realmente el primer descubridor de Rocío Dúrcal, y quien la presentó en televisión en un programa que se llamaba Primer Aplauso, y la verdad es que la niña tenía 14 años, era ideal, y él se enamoró como un loco, pero decía, pero es que era imposible porque era menor, yo tenía algunos años más que ella, no muchos, creo que tenía 21 o 22, pero era absolutamente impensable, entonces se quedó en algo platónico que no podía ser de ninguna manera, ¿no? Él lo decía con mucha pena, ¿eh? Sí, vamos, que se quedó un poco como diciendo, a lo mejor si hubiese sido más valiente. Sí, bueno, no sé, hombre, él era muy pequeña, y en aquellos tiempos mucho más, ¿no? Porque tener 14, 15 años en los años 60 y con una dictadura por medio y todo, pues era como algo absolutamente imposible. Incluso él me contó que ella también, digamos que estaba muy receptiva, que le caía muy bien, que tenía muy buen feeling, pero claro, ella era una niña que además lo que quería era triunfar en el mundo de la canción y después todas las posibilidades que se le abrieron luego. La niña buena prende el cartón y escribe los palotes sin ningún borro. La niña buena aprende a sumar. Bueno, hay que comentar que Marieta pues venía de una familia que no tenía muy claro que quería que la niña fuera artista, porque es cierto que hay familias que están como locos que la niña triunfe y que la llevan a todas las partes, pero los padres no lo tenían muy claro. En cambio, el abuelo, cuéntanos esa figura tan importante del abuelo, sí, en la carrera de Rocío. Tomás, el abuelo Don Tomás, que la llevaba a todos los concursos de radio, que siempre estaba insistiendo para que la niña cantara porque tenía tantísimo talento y era tan mona y tenía una cara preciosa y además era tan simpática y tenía un don de gente extraordinario, y él estaba ahí siempre insistiendo y a veces sin que se enteraran sus padres la llevaba a los concursos, porque la verdad es que después cuando Luis Sanz ya le ofrece ese contrato en exclusiva, le costó bastante, me contó Luis, y convencer sobre todo a su padre para que firmara ese contrato en exclusiva, ¿sabes? Claro, pero es normal, ¿no? Se supone que, claro, tú estás entregando más o menos el futuro de tu hija a una persona. En este caso, la trayectoria de Luis Sanz era muy importante porque sí, era un representante de figuras ya consagradas en España. Como Lola Flores, Carmen Sevilla, mucha gente, ¿no? Llevaba gente muy importante, pero ellos tenían miedo porque la niña era muy jovencita y no sabían lo que podía pasar, pero sobre todo no porque le pasara nada malo, sino porque tenían miedo que de repente las cosas no salieran bien y que después ella sintiese una gran frustración y que eso la dejara marcada para toda la vida, ¿no? Claro, prueba de ello es que había niños que ya habían triunfado, ¿no?, y habían tenido unas carreras infantiles como Joselito o Marisol, pero claro, en el caso de Marieta era otra apuesta, porque ella era como una artista juvenil y en esa época, además, que es cuando uno es adolescente, que te estás formando, que tienes, claro, ese mundo interior, que no sabes muy bien por dónde van a llevar las cosas, pero en cambio ella fue una niña como con la cabeza muy bien amueblada desde un principio. Sí, totalmente. Bueno, aparte está muy bien lo que estás apuntando, porque ese perfil de adolescente prodigio, entre comillas, no existía en España. Sí existía, por ejemplo, en Estados Unidos, con Diana Durden, que había triunfado en los años 30, y además Luis siguió un poco el perfil de Diana Durden, incluso algunos guiones de sus películas siguen las películas de Diana Durden. O sea que aquí triunfó porque era algo que no se había visto con esa edad, ¿no? Pero Luis tenía muy claro cómo quería coger y encauzar la carrera de Marieta, porque no solo apuesta con ella y hace ese contrato en exclusiva, sino que hace una auténtica formación artística y académica de la niña, y ella es como una esponja, ¿no? Está totalmente receptiva y luego sabe coger y perfectamente comunicar y transmitir. ¿Qué es lo que hace Luis Sanz para bueno, que ella triunfe? Bueno, no sabes, le puso todo tipo de profesores de canto, de baile, le puso profesores de dicción, clases de cultura general, para que hablara inglés, para que montara a caballo. Es decir, que trató de darle una... Estuvo un año con clases muy intensivas antes de que empezó a rodar, porque quería que estuviera muy preparada, y aunque ella tenía muchísimo talento de una manera innata, pues él quería que lo perfeccionara, ¿no? Y creía tanto en ella, de verdad, que no reparó en gastos ni en toda esa, de verdad, formación intensiva que tuvo con Rocío antes de que empezara a rodar su primera película, Canción de Juventud. Corazón del mundo no envejece, el corazón del mundo nunca muere, porque escucha siempre una canción de juventud. Y ella rueda esa canción de juventud y creo que era fotogénica, no, lo siguiente para la cámara. Lo siguiente, bueno, sorprendió muchísimo cuando hizo las pruebas de cámara, que las hizo Eugenio Martín, se quedó sorprendido porque además es que, como decía Luis, lo repito en sus palabras, es que era una comedianta impresionante y con 15 años tener esos registros, que tanto lloraba como reía, como cantaba, como bailaba, era muy completa, y en una adolescente tan jovencita, pues llamaba mucho la atención, o sea que es que enseguida lo tuvieron claro, ¿no? Clarísimo. Lo que pasa es que claro, dicen a lo mejor los oyentes, claro, fíjate, es que tuvo mucha suerte, un representante muy importante se fijó en ella en un concurso que hizo y tal, pero resulta que es que ella tenía unos valores muy importantes, porque era la mayor, ¿no? Eran 5 hermanos, ella era la mayor, y desde un principio ella ayudaba a sus padres y estuvo siempre como muy presente y muy relacionada con su familia, ¿es así? Sí, estuvo muy pendiente, además yo creo que los protegió muchísimo, incluso cuando ella empezó a ganar dinero de verdad, lo único que hacía era aportar a su casa para que todos vivieran muchísimo mejor, sus hermanos y sus padres, o sea, ella sobre todo lo que deseaba, me lo ha contado muchas veces, yo deseaba triunfar porque lo que quería era ayudar a mi familia, tener dinero para que todos viviéramos muchísimo mejor, porque la gente que tuvimos la oportunidad de conocer a Rocío, a Marieta, sabemos que era una mujer muy generosa, que era una gran estrella cuando se subía a un escenario, cuando estaba rodando una película, grabando televisión, pero después era una persona muy sencilla, con mucha categoría humana y que siempre intentaba ayudar al que tenía al lado. Mira, yo en todos los años, que yo la conocí bien jovencito, en todos los años que le pedí cosas, de entrevistas, de toda parte de la amistad personal que teníamos, nunca me negó nada, siempre estaba buscando ese espacio para poder atenderme. Uh-huh. No, además es una cosa en la que coincide en toda la gente con la que tú has hablado y que la recuerdan, de que era una persona muy normal, que no se lo tenía nada creído, que en todo momento te intentó hacer la vida fácil, que era alguien cercano y bueno, pues si todo el mundo coincide, está claro que ya tenía ese perfil y que le salía era de forma así, natural. Y después era muy disciplinada también, ¿sabes? Era muy trabajadora, muy disciplinada, siempre se sabía todos los guiones, nunca se retrasaba, o sea que era algo que tampoco era normal en una adolescente de esa edad, ¿sabes? O sea, la gente no tiene ese perfil de responsabilidad como lo tenía ella. Creo que una de las primeras cosas que compra, según cobra lo primero cuando actúa, es un colchón, que la pobre salía molida y dice, yo tengo que dormir en blando, por lo menos. Totalmente. Quería comprar colchones, no solamente para ella, sino para su familia, para que pudieran dormir muchísimo mejor. Y es lo que te decía, que ella intentaba que la calidad de su familia pues mejorase, porque eran tiempos duros, ella es de una familia humilde, de 4 caminos, y aunque nunca pasaron grandes carencias, pero había lo justo, ¿sabes? Y entonces tampoco eran otros tiempos y otras referencias que quizás mucha gente que no haya vivido esa época tampoco lo puede entender tan bien, porque el mundo ha cambiado tanto que en tan pocos años que no se entiende muy bien ahora. Ding, ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ding. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Bueno, tuvo que hacer un pequeño sacrificio, ¿no? Y es que le dijo Luis Sanz que tenía que adelgazar un poquito para que diera bien en cámara, porque ella era más rellenita. Sí. La puso una dieta bastante severa que le costó mucho seguirla, eso sí. Pero es que para que saliera muy bien en pantalla tenía que estar en su peso justo y le costó, sobre todo en esa edad, cuesta bastante adelgazar y todo, pero al final consiguieron ese peso ideal y bueno, todo salió estupendamente. Bueno, y ella empieza a hacer sus películas, empieza a triunfar, tanto Luis Sanz en prensa como los propios críticos según la ven actuando, pues me imagino que ella va evolucionando, se va sintiendo más cómoda según va actuando y bueno, y llegan los primeros amores. Sí, bueno, hay que decir, si me permites, que fue tal su éxito que sorprendió, ni siquiera Luis Sanz ni la productora Época Films, nadie esperaba que tuviera un éxito tan arrollador, no solamente en España, porque hay que decir que triunfó en toda Latinoamérica, incluso ya empezaron a reclamarla en programas de televisión de Estados Unidos, en el año 63 estaba en el programa de The Sullivan Show, en el programa de Johnny Carson, o sea que quiero decir que triunfó a nivel internacional desde bien jovencita, no solamente mucho después. Entonces, en esa época, pues, como tú bien dices, bueno, le querían asignar muchos novios, pero ella estaba muy centrada en principio con su trabajo y no quería que le hablaran mucho de estas cosas. Más bonita que ninguna, más bonita. En el año 65 ruedan Más bonita que ninguna, una película que parte de la banda sonora era de Los Brincos, que en aquellos momentos era un grupo de moda, que bueno, en el que estaban Juan y Junior, y ahí toma contacto con Juan y con Junior. Y el primero con el que empieza a salir Marieta, pero de una manera así, digamos que casi infantil, entre comillas, es con Juan, ¿no? Bueno, ella tuvo muchísima amistad con Marisol, aunque eran perfiles distintos, porque lo gracioso es que Marisol sí es cierto que también evolucionó bien de niña a luego hacer otro tipo de canción, ¿no? Pero que tenían registros distintos a la hora de hacer cine, pero creo, no sé si estoy en lo cierto, que mientras Marieta salía con Juan Pardo, Marisol salió con Junior. Efectivamente, fue una etapa bastante corta, hay que decirlo, y aparte, yo no sé si recuerdas una canción que compusieron los dos a dos niñas, una era Marisol y otra era Rocío Dúrcal. Ellas se llevaban muy muy bien, siempre han tenido mucha relación, de hecho Rocío enseguida conoció a Marisol, se la presentaron enseguida, iba a sus rodajes, o sea que tuvieron una relación muy intensa durante toda su etapa profesional, y a través de los años se llevaban muy bien y se querían mucho, hicieron reportajes juntas, la verdad es que tenían una relación muy buena, y en ese momento sí es verdad que cada una salía con Marisol con Junior y Rocío Dúrcal con Juan. Bueno, me imagino que la prensa estaríais encantados, ¿no?, de ver a todas los artistas jóvenes, ¿no?, que estaban en ese momento en boga, pues que tenían esa relación y que salía, y luego ya, claro, si y coge Rocío y deja a Juan y al final resulta que se enamora de Antonio Morales, de Junior, yo no sé eso cómo lo vieron tanto Juan como Marisol. ¿No hubo ningún problema? ¿Se habían separado ellos antes? Bueno, eso habría que preguntársela a Rocío, porque esa es la que tendría que hablar ella. Yo, sinceramente, creo que Juan estaba... Es mi punto de vista, hay que subrayarlo y matizarlo, pero yo creo que estaba muy enamorado de Rocío Dúrcal, como otra mucha gente, empezando por Adolfo Marsillac, que así lo cuenta en sus memorias, porque realmente Rocío con 16, 17, 18, 20 años era absolutamente deliciosa, y después también. Entonces, ella, yo creo que al final, pues aquello no vio que no llevaba a ninguna parte, y de repente se empezó a fijar en Junior. Ella a mí me contó que realmente ella empezó a salir con Juan para estar más cerca de Junior. Yo no sé si sería exactamente así, pero a lo mejor esa fue la clave, ¿no? De cualquier forma, eran unos novios que llamaron muchísimo la atención en el momento, que acapararon todas las portadas de las revistas, que España estuvo muy pendiente de ese noviazgo y de esa boda que fue principesca, como sabes, en el Escorial en 1970, en la que ella estaba absolutamente maravillosa y en la que parecían casi dos príncipes renacentistas, ¿no? No, es que era una pareja muy moderna, estéticamente, sí. y su forma de ser y todo, yo creo que se adelantaron muchísimo. Fueron muy adelantados, y además, fíjate que en un principio, esto me lo ha dicho ella a mí también muchas veces, nadie apostaba por esa relación, decía, bueno, estas dos estrellas, ya verás, después estarán dos años juntos y se separan seguro, porque con unas carreras tan intensas y todo, es imposible que esto se pueda consolidar y llegar a algún sitio, pero al final pues estuvieron siempre juntos, o sea que aquello funcionó. Incluso la familia de Rocío también era un poquito reticente, pero al final el tiempo les dio la razón. Jamás por nada, aunque pienses lo que pienses, aunque digas lo que digas, que hagas lo que hagas, jamás te dejaré, amor, lo juro. Al unirse ellos, hubo ya un cambio también, ¿no?, en su forma de enfocar sus carreras, porque ella creo que es cuando decide el contrato que tiene con Luis Sanz, no sé si es que ya llega a término o renegocia, el bueno, caso es que hay algo ahí, ¿no? Te voy a contar, mira, ella después de casarse con Luis Sanz rueda dos películas más, La novicia, Rebelde y Marianela, Y hay otro proyecto que iba a rodar con Juan Antonio Bardem, Carmen, que no es posible, que no se lleva a cabo por diferentes motivos, entre ellos porque el presupuesto era elevadísimo, porque Franco Nero al final tenía problemas, que iba a ser el coprotagonista con Rocío. Y había la idea, Luis quería prorrogar ese contrato, el contrato era por 10 años y quería prorrogarlo por lo menos para 6 películas más. Pero ahí, bajo mi punto de vista, de una manera desacertada, Junior yo creo que influyó bastante para que Rocío pues rescindiera ese contrato y empezara una carrera en solitario, y él era prácticamente su representante. Y yo creo que ahí, a nivel cinematográfico, por lo menos, se equivocó. Uh-huh. Pero eso es mi valoración y mi punto de vista, por supuesto. Yo no sé si ella llegó a recibir, porque me suena que he leído algo parecido, recibir ofertas también de directores para trabajar con actores extranjeros. Sí, bueno, es cierto que ella quiso rescindir el contrato con Luis Sanz porque él no le dejaba ninguna vía de salida, es decir, quería un contrato cerrado que solamente pudiera hacer cine bajo su supervisión, y ella le pedía que por lo menos le dejara, digamos, la parte del cine internacional abierta, ¿no? Y ahí tampoco llegaron a un acuerdo. Entonces, bueno, pues ese contrato se rescindió, se rompió, hubo algunos problemas, pero bueno, yo creo que fue un desacierto. De verdad, a nivel cinematográfico sí, porque me consta que Luis tenía proyectos muy importantes para Rocío, entre ellos La corte de Faraón, que después hizo Ana Belén. Fíjate. Sí, vamos, que ella estaba como protagonista total, y a raíz de quitarse de la mano de él, pues es como que pierde todos esos contactos buenos cinematográficos. Claro, es que ellos pensaban que la iban a seguir llamando con esa categoría, y realmente después hizo algunas cosas más, pero ya nunca, nunca tan bien cuidada y con películas súper importantes. Solamente hizo una en Francia, Díselo con flores, que realmente tuvo muchísima repercusión en Francia, pero después el final con Me siento extraña fue bastante complicado y ella se arrepintió. Piensa en mí cuando escuches mi canción. Luego la carrera musical que inicia en plan dúo con Junior tiene también sus altos y sus bajos, ¿no? No termina de tener mucho éxito. No cuajó. Ahora nos encanta porque los vemos tan modernos, con una estética que llamaba la atención y nos puede gustar. Pero en aquellos momentos la gente yo creo que quería verlos por separado. Inician una gira por España que no salió muy bien, otra en América que tampoco les dio, bueno, todos los éxitos que ellos esperaban, y aquello no funcionaba, ¿sabes? O sea, Junior pensaba que ese dúo podía llegar a triunfar, pero hicieron bastantes cosas juntos, bastantes actuaciones, tanto en televisión como en teatros, pero el público no apostó por ellos como grupo. Y en un momento dado, imagino que la pareja se plantea el que tienen que dar un cambio, y sobre todo también en cuanto a cuando llegó el primer embarazo, si tenían que tener familia. ¿Y ahí qué es lo que hacen? ¿Llegan a un acuerdo en el que, de alguna forma, Junior, para potenciar a Marieta, que la ve como con más posibilidades artísticas, él se encarga más de la familia, o qué es lo que acuerdan ellos? Bueno, yo creo que Junior realmente ve que Marieta tiene una carrera potencialmente importantísima, también en el extranjero. Evidentemente empiezan a tener niños, los dos primeros bastante seguidos, y alguien se tenía que ocupar de ellos, y yo creo que él fue muy muy generoso, porque en aquellos momentos recordamos que Antonio Morales Jr. era muy muy popular y que tenía bastante éxito, y él prácticamente se apartó por estar pendiente de su familia, y después se fue incorporando, digamos, que a la dirección artística de las galas de Rocío, pero con un tiempo ya, o sea, bastante después. Entonces yo creo que él fue muy muy generoso en ese sentido, y no tuvo que ser fácil, ¿eh? No, porque además ahora es socialmente aceptado, porque él fue un hombre moderno, ahora está muy bien visto que el hombre ayude y apoye a su mujer, igual que la mujer apoya o ayuda al marido cuando ven que profesionalmente pues tiene más trayectoria, y además es una cosa que se acuerda y es en el entendimiento y ya está. Pero claro, en esa época, con la visión que se tenía de que el hombre era más o menos el que tenía que mandar, que encima se quedara él en casa con los niños y que ella fuera la que profesionalmente más o menos llevara el dinero a casa, pues me imagino que habría muchísimas críticas y ellos tendrían que tener emocionalmente una unión muy fuerte para sobrellevar eso. Totalmente, aquello era una postura revolucionaria, ya si estamos hablando de la España de los 70, todavía con Franco, quiero decir que aquello sorprendió muchísimo, pero ellos sabían muy bien lo que querían, era un matrimonio que no tenía fisuras, yo siempre les he visto tan compenetrados, tan unidos, se querían tanto y siempre llegaban a un acuerdo los dos, o sea que yo creo que esto fue algo muy consensuado. Insisto que debía ser difícil para Junior tomar esa determinación, pero al final los dos lo asumieron con las responsabilidades que implicaba cada una de las partes. En un momento dado, no sé cómo surge, a quién se le ocurre la idea o es que es invitada, empieza a cantar rancheras y hubo mucha gente que se llevó las manos a la cabeza. Y mira tú por dónde, la cosa es un éxito sin precedentes. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Tú qué tienes más detalle? Bueno, la verdad es que ni siquiera la propia Rocío estaba segura de hacerlo, ¿sabes? O sea, te decía, bueno, a ver, yo cantando folclore mexicano, a ver lo que va a pasar, porque era un poco como darle helados a los esquimales, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ella no estaba muy segura. Pero Junior la apoyó mucho, Juan Gabriel, que fue quien le propuso esto, también decía, lo vas a hacer fenomenal, porque sí es cierto que Rocío tenía un registro de voz tan amplio que podía hacer cualquier cosa. De hecho, ha grabado incluso la Traviata, ¿sabes? O sea, realmente ella podía hacer muchas cosas con su voz. Y cuando hizo esa primera grabación, fíjate que ella no la quería ni escuchar. O sea, le preguntaba a Juan Gabriel, ¿ya has escuchado el disco? Y decía, no, todavía no. ¡Qué bueno! Porque le daba pánico escucharse y decía, a ver si no me voy a gustar, y después, ¿qué hacemos? Y ella regresó a España pensando, bueno, pues que grababa aquel disco, que vendería pues un número de LPs determinado, y ya está, volvió. Y bueno, y la llamaron porque era tal éxito, se convirtió en número uno, y a partir de ahí, pues toda esa carrera musical tan importante que ha... pues empezó con las rancheras y después con los tangos, con los boleros, con las baladas y muchas más cosas, porque no solamente ha cantado después rancheras, ¿no? Que parece que es lo único que ha hecho durante 30 años, pero no es así, que el disco era distinto, pero con Juan Gabriel hizo un tándem maravilloso, y yo creo que tanto Juan Gabriel le debe mucho a Rocío como Rocío a Juan Gabriel. Fue un placer conocerte, tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. Ella tenía luz interior, era una persona que transmitía, porque a veces en el escenario pues uno se puede transformar, ¿no?, a la hora de interpretar. Pero yo según la veo una mujer auténtica. Yo no sé qué opinas tú. Mira, tenía una luz. Mira, a mí una de las cosas que más me gustaba de Marieta, ¿sabes?, era que era como una adolescente, aunque tuviera 50 años hasta el final, ¿sabes? Era como si tuviera siempre 17 años. Quiere decir que tenía una alegría, una ilusión por las cosas, unas ganas de vivir. Incluso cuando estaba malita, siempre tenía una sonrisa, siempre estaba animosa. Es que de verdad que era un ejemplo, ¿eh? Y esa simpatía, yo creo que el público la captó, y por eso siempre, tanto en España como en muchísimos países, la han querido de verdad que muchísimo. ¿Echaba de menos cuando estaba durante largo tiempo en México o haciendo giras y bolos? ¿Echaba de menos a la familia? ¿Lo llevaba mal? Hombre, yo creo que le costaba bastante. Por ejemplo, a mí me ha contado que cuando lo estaba en los cumpleaños de su hija Carmen o en determinados acontecimientos o efemérides de la familia, ella lo pasaba mal, pero ella estaba trabajando, ella tenía que ganar dinero, tenía una gran responsabilidad, y sí que lo pasaba mal. Después ya, cuando fueron creciendo los niños, también se fueron incorporando a las giras en la medida de lo posible. El Junior, por supuesto, ya la acompañaba, y ya cuando fueron creciendo, fueron formando parte de su mundo del espectáculo, ¿no? Pero al principio yo creo que ya lo pasó mal, porque eran giras muy largas, a veces de 4 meses, y sin ver a los niños tan pequeños tenía que ser muy difícil. Bueno, de hecho, los niños, Carmen y Antonio, hicieron también sus pinitos cuando eran pequeños, sí, como cantantes. Totalmente, y triunfaron muchísimo, triunfaron hasta en Japón, fíjate. Lo que pasa es que después eran muy pequeños y tanto Rocío como Antonio no quisieron que siguieran adelante porque estaban sometidos a mucha presión, tenían que grabar durante el verano, después someterlos a unas giras y claro, decidieron que era mejor que estudiaran y si después querían dedicarse al mundo del espectáculo, que ya lo hicieran cuando fueran mayores y que sobre todo que estudiaran una carrera, ¿no? Eso lo tenían muy muy claro y yo creo que hicieron muy bien, porque mira, después Carmen cuando ha querido ha sido actriz, ha finalizado su carrera por decisión propia, Shaila le va fenomenal con su música y Antonio se dedica a ser empresario, o sea, quiero decir que al final ellos siempre han sido unos padres muy protectores con sus hijos. ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? Tú cuentas, de hecho, que de alguna forma sus hijas, ¿no?, han heredado las dos vertientes artísticas. Sí. Carmen, el lado de actriz, ¿no?, el lado cinematográfico, y sí, Shaila, el musical. Entonces, y que de alguna forma, pues incluso sus ojos, su... Lo recuerda muchísimo. Yo creo que cuando vemos a Shaila en un escenario, hay momentos en los que nos parece ver a Rocío Dúrcal y a Carmen cuando la hemos visto en alguna serie, en alguna película. Yo recuerdo algún plano de la película que hizo con Jiménez Rico, Tel Danubio, que cuando de verdad que tenía un 100 parecía Rocío Dúrcal, o sea, un 100 es un plano primerísimo, ¿no? Y de verdad que sí, que tienen muchas cosas que se parecen. Pero bueno, Rocío Dúrcal era única, eso sí. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Ella además, aunque empezó un poco cantando canción española, luego tuvo unos registros, como decías, muy amplios, de todo tipo de estilo. ¿Y qué tal se llevaba con sus compañeras? ¿Hay alguna que haya dicho alguna cosa que no sé, que hubiese tenido algún encontronazo? Jamás, jamás, imposible. Aparte yo las he conocido a todas, o a casi todas, y todo el mundo la adoraba. Primero porque cuando aparece una niña en el mundo del espectáculo con tanto talento y tan jovencita, porque es que era como me decía Carmen Sevilla, si es que yo la conozco desde tan pequeña, venía a mi casa a ensayar con Augusto, todo, si es que era como la niña de todas nosotras, me refiero al mundo de las folclóricas, ¿no? De aquel momento. O sea, es que Paquita, Carmen, Lola, todas la adoraban, porque ella era entrañable. Y además, si hay una cosa que tenía Marieta, tenía Rocío Dúrcal, era que siempre se alegraba de los éxitos de sus compañeras, siempre estaba pendiente, siempre iba a sus estrenos, siempre quería apoyar con su presencia, o sea que de verdad que era muy generosa. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Junior fue una persona que se quedó muy, muy tocado cuando murió su mujer, y eso a pesar de que sabía que estaba enferma, pero se le notó mucho. No sé si llegaste a hablar con él. Sí, bueno, yo creo que no lo superó nunca. Yo creo que, de hecho, él falleció porque se dejó un poco ir. En la vida no le interesaba sin Rocío Dúrcal, sin Marieta. Yo creo que él estaba tan compenetrado con ella que le resultaba muy difícil llevarlo cotidiano. O sea, es que eran dos personas que estaban siempre juntas, y cuando no lo estaban tenía una conexión total. Entonces yo creo que él no lo pudo superar. De hecho, yo cuando me fui aquel día tristísimo al tanatorio, yo te prometo que yo nunca he visto a nadie en todo lo que tengo de vida tan destrozado como Junior. Porque de verdad que cuando alguien está destrozado no se puede evitar manifestarlo. Y Junior estaba destruido. Fue muy, muy duro para él. Pues sí, se le notaba, se le notaba. Bueno, lo bonito y maravilloso es que ella ha dejado un legado precioso, ha dejado unos hijos estupendos, y sobre todo te damos las gracias a ti, José Aguilar, por acompañarnos y contarnos esta historia tan preciosa de Rocío Dúrcal. Bueno, cuando queráis, un abrazo muy fuerte para todos y buenas noches. Ecos del pasado. Es una historia que se repite, que se ha repetido en varias ocasiones. Un niño, varios niños desaparecen, le buscan mucha gente. Ellos finalmente aparecen, se les encuentran, pero narran una historia un tanto extraña. Una serie de seres, dicen ellos, les han ayudado a mantenerse a buen recaudo de lo que estaba pasando y finalmente han aparecido. Es como si esos niños hubieran estado socorridos por ángeles de la guarda. Y sobre esos casos, sobre esos sucesos, hablamos esta noche en Ecos del Pasado con Laura Falcolara, presidenta en Planeta, en el Grupo Planeta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues sí, la verdad es que no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió con esos niños, pero la verdad es que las historias son inquietantes y nos hacen al menos pensar en cosas que no son de este mundo. Vamos a contar algunos casos, algunas informaciones, algunas desapariciones de niños que narraron eso, y no ha ocurrido una vez. El hecho de que lo tratemos y lo contemos es que ha ocurrido en varias ocasiones, y vamos a contar algunas de esas ocasiones aquí esta noche en La Rosa de los Vientos contigo. Por ejemplo, una de ellas que tuvo lugar en Yeste, en Albacete. Efectivamente, hablamos de una pequeña pedanía, Arroyo de Sujabar, y como dices, está en Yeste, en Albacete, y es un lugar teóricamente tranquilo, pequeño, algo que no debería haber saltado nunca a la luz pública si no llega a ser por este suceso. Hablamos del año 1979 y pues de eso, de una pequeña aldea, un camino de montaña, nada en especial, salvo que esta historia, que ocurre un 29 de diciembre, cuando pues, sus habitantes, imagínate, están preocupados pues, más que nada pensando ya en la Nochevieja y en las Navidades, y de pronto una niña, Antoñita Tamayo Beteta, desaparece sin dejar rastro, y nadie entiende además cómo ha ocurrido, porque estaba pues como el resto de niños ahí delante de sus padres jugando, ¿no? El caso es que, como te puedes imaginar, pues una niña pequeña, una niña de 4 años, pues asaltan todas las alarmas, sobre todo porque, bueno, porque una cría de esa edad es muy fácil que al caer la noche pueda, con el frío, morir de hipotermia, mucho más incluso que una persona mayor o una persona anciana, ¿no? La búsqueda pues es inminente, la Guardia Civil empieza pues a buscarlo con decenas de voluntarios, pero cae la noche y, pues como se suele hacer por la noche, se suele suspender la búsqueda. Sin embargo, sus familiares se niegan a suspenderla porque son conscientes de que esa temperatura bajo cero de la zona puede pues mermar absolutamente las esperanzas de encontrar a una niña tan pequeña con vida. De hecho, cuando a esta niña se la encuentra, el médico que la atiende, que es Lázaro Fernández Viñao, asegura que es casi impensable que una niña de esa edad pueda sobrevivir las horas que sobrevivió así en la intemperie con el frío que hacía en la zona. No era sinceramente una opción viable, ¿no? El caso es que esta niña, como te digo, desaparece, se tiran buscándola pues más de un día, llega la noche, los familiares continúan buscándola, pero no la consiguen encontrar. De hecho, recorren simas, cuevas, precipicios durante 3 largos días. Imagínate, pues 3 días que puedes pensar en una niña de 4 años, que ya no la vas a encontrar con vida. De hecho, los miembros de la Benemérita empiezan a buscar, sobre todo, pues un cadáver, más que una niña viva, ¿no? Pero, curiosamente, incluso empeorando la situación climática, porque empieza a cubrirse el cielo de negro, parece que va a caer una gran tormenta, de repente ocurre lo inverosímil. 2 pastores que están por la zona en los bosques, de repente oyen una especie de sollozo, se acercan y encuentran a la niña, que está un poco aturdida, que está pues hecha como un rollito en el suelo, y cuando la encuentran ahí, pues lógicamente la llevan a su casa. Imagínate la escena, nadie pensaba encontrarla ya con vida, y de hecho cuando se empieza a recuperar viene las preguntas cuyas respuestas no tienen ni pies ni cabeza. De hecho, la niña cuenta que por las noches estaba con ella una señora muy guapa que la tapaba para que no tuviese frío, que le daba agua, y que esa señora iba vestida de blanco y que siempre la veía solo por las noches. Bueno, ¿quién protegía a esa niña? Nos preguntaremos, ¿no? Claro, lo más fácil en aquella época hubiera sido probablemente remitirnos a la Virgen, porque digamos que el saber popular, pues quizás esa figura la podía asociar con la Virgen. Sin embargo, nadie llegó a ponerle un nombre y un apellido, a pensar realmente qué era aquella figura, y con el tiempo aquello se fue diluyendo y se fue olvidando. Sin embargo, pues claro, muchos hablaron durante mucho tiempo pues de un posible ángel de la guarda, porque si no, no había explicación posible. Esa es la explicación que se dio a ese suceso en función, insistimos, de lo que decía en este caso la niña. La niña describió una serie de cosas que hicieron pensar en eso. Además, claro, pensemos que la niña de 4 años, su capacidad, entre comillas, de mentir y de decir algo que no es bastante pequeña, ¿no? O sea, los niños son muy, muy, muy tácitos con lo que viven, y sobre todo en una situación así extrema, con lo cual es muy difícil intentar buscar una explicación lógica. La niña dijo que ese ser que le ayudó, que le protegió durante ese tiempo, era una mujer vestida de blanco. ¿Alguien pensó que se podía tratar de algún tipo de aparición religiosa o se atribuyó a otra cosa? Claro, estamos en lo de siempre, ¿no? Cuando ocurren estos casos, yo creo que cada uno interpreta las situaciones según sus creencias. Algunos pues creen ver un fenómeno religioso, otros probablemente pues igual hablarían de extraterrestres, otros igual te hablan, yo qué sé, de apariciones. Claro, yo creo que es un problema que ocurre siempre cuando hay fenomenología de este estilo, que al final estamos interpretándola según nuestras creencias propias. Entonces es muy difícil encontrar una versión común, ¿no? Y probablemente todos estos fenómenos, no solamente estas apariciones, sino otros muchos, como hemos dicho 50 veces en 50.000 programas, puede ser que sean diferentes pequeñas partes de un mismo fenómeno que es muy difícil de catalogar y que probablemente tiene muchas aristas, muchas más de las que pensamos. Uno de los casos más conocidos en la historia, que dio muchísimo que hablar en su momento y siempre ha estado ahí en el inconsciente colectivo, es el caso ocurrido en Teba, en Málaga. Claro, hablamos del 24 de septiembre de 1975 y, como dices bien, en Teba, en Málaga, ocurre también una nueva desaparición. En este caso hablamos de Carmen Romero Escalante. Es una niña que además puede remover pues quizás temas como Fátima o incluso temas extraterrestres, porque simultáneamente a esa desaparición había declaraciones durante mucho tiempo de un párroco sevillano que decía haber tenido contacto con extraterrestres y que hablaba de diferentes apariciones de ovnis, con lo cual quizás ambos temas podrían tener una cierta conexión, ¿no? El caso es que, bueno, por lo que cuentan en esta localidad, que es un pequeño pueblecillo, al final en una ruta que va desde Antequera a Ronda, en las proximidades de Campillo, pues durante 22 horas esta niña Carmen Romero desaparece. Una niña de 13 años, ya no es una niña tan pequeña, es una niña ya con una capacidad de explicar lo que le ha pasado y de no darse a explicar tonterías, pues que realmente todavía inquieta más, ¿no? Ella, según cuentan, fue buscada por todo el pueblo, había desaparecido inexplicablemente y reconoce que durante ese tiempo no sabe qué pasó, no sabe dónde estuvo ni tan siquiera qué hizo. Es un tiempo en blanco. Ella dice que de repente estaba paseando cuando coge del suelo en la calle de Santa Ana una especie de luz brillante que, según ella, bajaba del cielo. Esa luz que no le quemaba las manos ni le lastimaba los ojos, pues seguía brillando entre sus manos. Al parecer, según lo que ella declaró posteriormente, tras coger ese objeto luminoso, ya marcha a su casa y a las 12:30 de la madrugada, atraída nuevamente por esa cosa que había visto y que había cogido, decide volver nuevamente a donde está esa luz. El caso es que a partir de ese momento es cuando ella desaparece. Como en otros muchos casos, como el anterior que hemos explicado, pues las autoridades empiezan a buscarla por todos lados, como te puedes imaginar, y no es hasta casi un día después que la muchacha aparece, pero totalmente como en un estado un poco de amnesia, quiero decir. No sabe bien lo que ha pasado, no sabe dónde ha estado, no sabe nada, y simplemente aparece en la puerta de su casa, donde llama a la puerta, y pues sus padres y toda la familia, pues imagínate, ¿no? La llevan al médico, la hacen analizar, ven que no tiene ningún problema médico, y ante la sorpresa de los presentes, nuevamente, ella vuelve a hablar de un ser extraño. Dice que ella estuvo con una señora rubia, alta, bien vestida, con pantalones y jersey, que hablaba español y que le ayudó a volver a su casa, y que al entrar al pueblo le decía: ahora te vas a tu casa y pronto volveremos a vernos. Según contaba, la señora iba acompañada de un hombre que la niña describe como si fuera, pues, prácticamente como un patriarca antiguo, ¿no? Habla de un hombre alto, rubio, con barba también rubia, melenas largas, claro, la foto, tú imagínate, una señora alta, guapa, rubia, un señor de barbas, también de aspecto así rubio, elegante, melena larga, la gente automáticamente piensa en San José y la Virgen María. Lógico. Nuevamente, como decíamos, por el entorno sociocultural. Es decir, pues igual en otro lugar no hubieran pensado en esas figuras, pero ahí era lógico que pensaran eso, ¿no? Bueno, se habló mucho de esta desaparición. De hecho, nunca se ha llegado a tener una explicación real de qué pasó con esta niña durante esas 22 horas, ni quiénes fueron esa pareja que luego la devolvieron a casa y que además juraron volver a verla. Eso trae esas incógnitas que yo creo que nunca resolveremos. Ese es uno de los casos más importantes de la historia de nuestro país, el caso de Tebas en Málaga. Y también es importantísimo el caso ocurrido en Güímar. En este caso, quizás es una de las más conocidas. Además, la niña ha cogido varios apodos, entre ellas la niña de las peras. Y hablamos, pues, de Canarias, y hablamos de una situación realmente inverosímil. Hay un lugar en Canarias que tiene fama siempre de ser misterioso, que es el famoso Barranco de Badajoz, en Tenerife, y durante las décadas muchos son los testigos que dicen haber desaparecido en el lugar o que han sido acompañados por seres extraños. El caso es que, según las crónicas, este caso se remite a finales del siglo XIX, y cuentan que por aquellas fechas esta niña, que habitaba en una población cercana, en la población de San Juan, es enviada por sus padres a recoger frutas de los árboles que se hallan en la entrada del barranco. Según cuentan, la niña pues se cansa y se queda medio adormilada ahí en la zona del barranco. Horas después, ella nota que alguien se acerca a ella, que posa su mano sobre su hombro derecho, y cuando abre los ojos encuentra a un ser alto, un hombre alto, muy alto, especialmente alto, ¿vale? Y bueno, le dice que la acompañe. La niña no tiene miedo, la niña no se siente tranquila, en paz. De hecho, acompaña a ese ser al interior de la cueva, desciende, según cuenta, por unas escaleras labradas en la roca madre, y tras permanecer varias horas conversando con aquel individuo extraño que había desaparecido, que había aparecido de la nada, bueno, pues finalmente decide que tiene que volver a casa. Como es lógico, su acompañante pues la deja ir. El caso es que el problema viene ahora, porque cuando la niña llega a casa, descubre en la mesa camilla donde suelen estar sus padres sentados a dos personas muy mayores, a dos ancianos, que cuando la ven están en estado de shock y no entienden nada. De hecho, la niña estaba igual, pero ellos, que eran sus padres, habían envejecido varias décadas. El caso es que, este relato nunca ha sido posible casarlo con la realidad, es decir, no sabemos realmente si esto pues ha llegado a ser casi un mito, una leyenda urbana, o si realmente ocurrió, pero hay relatos similares en lugares también aislados del planeta, como la Cueva de los Tallos, en Ecuador, o por ejemplo, pues otros lugares como el Cerro Uritorco. No son relatos únicos, no son relatos de una persona trastocada, sino que se repiten en diferentes puntos del mundo. Y llama la atención, en el caso del Barranco de Badajoz, de las cantidades de desapariciones que ha habido en esa zona. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Y además, siempre, o muchas de las veces, se habla de esos seres extraños, luminosos, ¿no? El caso es que sobre esta joven, pues ha dicho de todo. Ha dicho que sí que existió, que no existió, que era una leyenda. Bueno, lo que suele ocurrir con muchos de estos casos. Lo que sí que es cierto es que el 1 de julio de 1990 el fotógrafo Tello Bermejo tuvo la oportunidad de fotografiar allí algo muy extraño. Este hombre se dirige a las entrañas del barranco y bueno, decide pues en ese silencio sepulcral que envuelve a la zona y en oscuridad ve de repente pues como un pájaro que parece sobrevolar su cabeza, y él pues decide lanzar fotos al aire, porque bueno, como fotógrafo y como persona apasionada de las técnicas de fotografía, dice, ostras, creo que puede ser una foto interesante. El caso es que no se da cuenta de lo que está fotografiando realmente hasta que lo ve. Cuando él ve lo que ha fotografiado, realmente descubre pues con una cierta congoja algo realmente inexplicable, ¿no? Sobre el papel y también sobre el negativo aparece ahí una figura alada, una figura que realiza movimientos bruscos, que parece desprender una gran energía y que además no hay explicación posible a qué es ese animal o ese ser. De hecho, se estuvo investigando la fotografía se determinó que no era fraudulenta y nadie entiende realmente pues qué es lo que sobrevolaba al fotógrafo o qué es lo que hay en ese barranco. Pero como no es la primera ni la última vez que ocurren cosas así en este barranco, por eso la historia de esta niña continúa siempre pues ahí presente, sin atreverse nadie a realmente afirmar que fuera una leyenda o que parte de ella es realidad. Y no fue ni la primera ni la última vez que sucedió, evidentemente en el barranco, pero que sucedió en cualquier sitio, porque hay muchos otros casos de estas características. Claro. Por ejemplo, mira, tenemos otro que es el 18 de enero de 1896 en el barranco de Búho, en Orihuela, Alicante. Aquí hablamos de Encarnación Hernández. Esta niña desapareció durante 24 horas y se la halló nuevamente en una región montañosa y fría, y según ella había sido acompañada también por una mujer vestida de blanco que la protege con una especie de mandil y que no la deja en toda la noche. Pero es que el 29 de junio de 1917 en Rojales, Alicante, otra niña, Teresa Juan, también desaparece, en este caso secuestrada por un desalmado que después de abusar de ella, intenta degollarla, la arroja a un pozo y la apedrea para acabar con su vida. Y ella cuenta, cuando es encontrada, que no ha sufrido daño alguno porque en esa brutal agresión hay una niña de su edad vestida de blanco que la cubre con una especie de manto, con su vestido, de manera que las piedras no la alcanzan ni le hacen daño alguno. Increíble. O, por ejemplo, el 31 de diciembre de 1943, en el Picazo, en Cuenca, hablamos de otra niña, Trinidad Collado. Esta niña iba a comprar el pan para la cena de fin de año cuando la sorprende un brutal estruendo y una luz que, según ella, baja del cielo repentinamente. Ella se ve trasladada, sin saber cómo ha llegado a las afueras del poblado, y allí decide pues protegerse en un redil para pasar la noche, ¿no? Dice que durante la noche, nuevamente, una mujer vestida de blanco, una mujer luminosa, la ayuda, la protege y no la deja salir de allí hasta que amanece. Y es en ese momento en que, cuando la invita a salir del exterior, un pastor que pasa por la zona la descubre y enseguida relaciona a la desaparecida con la niña que encuentra, ¿no? Son casos, todos ellos, que tienen ese nexo en común, ¿no? Esos seres que parecen protectores, que aparecen de la nada, que nadie sabe dar una explicación de qué son exactamente, pero que desde luego, desde nuestras creencias, o al menos desde la religión, diríamos que podrían ser posiblemente ángeles de la guarda. Un solo caso excepcional no significaría algún tipo de interpretación especial, pero es que estamos hablando de muchos casos bastante similares que nos hacen pensar que hay algún patrón que ocurre igual en cada uno de los episodios. Aquí hemos contado algunos con Laura Falcolara en los ecos del pasado. Por cierto, Laura, en espaciomisterio.com hemos estado siguiendo la página web espaciomisterio.com los viajes, las iniciativas y las cosas que estáis preparando. Una de ellas, para dentro ya de muy poquito, el tiempo pasa que es vaporando, es una barbaridad. El día de San Juan, el próximo 24 de junio, vais a hacer algo y vais a hacer el qué exactamente. Pues mira, la noche de San Juan, hablamos de la noche efectivamente del 23 al 24, realizaremos en Sitges, en lo que es el enclave de Aiguadols, el puerto de Aiguadols. Vamos a realizar una cena fantástica donde además Josep pues va a deleitar a los presentes explicando los orígenes y las leyendas relacionadas con la noche de San Juan, y posteriormente bajaremos a la playa donde Servidora realizará con la gente pues dos rituales, uno para desechar lo viejo y aceptar que vengan cosas positivas y nuevas para el año que viene, y otro para o encontrar o bien retener el amor verdadero. Dos rituales mágicos que luego cada uno pues se podrá llevar a su casa. Y al día siguiente, el día 24 por la tarde, partiremos a una ruta que la gente se puede incorporar o bien desde Sitges o si vienen desde fuera de Cataluña, pueden incorporarse en la estación de Tarragona, en la estación del AVE, y desde ahí partiremos a pues conocer la vieja Tarraco, toda la zona romana. De ahí luego iremos pues a toda la ruta circense, hablamos de Poblet, de Santes Creus, y acabaremos esa tarde en el Parador de Cardona, en la famosa habitación 712, la Torre de la Miñona, un parador embrujado donde los haya. Y por la noche dormiremos, nada más y nada menos, el sábado dormiremos en Montserrat, donde además aprovecharemos para realizar pues una famosa de estas alertas ovnis, y además de que al día siguiente, el domingo por la mañana, visitaremos pues la colegiata, visitaremos toda la zona de Montserrat, que es preciosa. Así que ya sabéis, aquellos que queráis acompañarnos, o espaciomisterio.com o viajesprisma.com. Pero bueno, no nos olvidemos que el día 28 de mayo tenemos una jornada sobre Egipto en Madrid, que sí, también porque... aquellos vais a hablar en los próximos semanas y meses, claro. Y vais a conocer, primero, vais a hablar de algunos de los lugares más enigmáticos del mundo. Egipto es uno de ellos, y también os vais a alguno. La verdad es que vais a hacer una ruta, una vuelta al mundo, por el mundo del misterio. Efectivamente, durante esa jornada pues tendremos gente tan relevante y tan buen conocedor del tema de Egipto, pues como puede ser Nacho Ares, como puede ser Jesús Callejo, Josep Guijarro, Miguel Pedrero. A ver, habrá muchísimas ponencias, todas ellas interesantísimas, para conmemorar precisamente pues eso, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y todo lo que implicó en su momento, que fue mucho, ¿no? Y nada, y aquellos que quieren acompañarnos, pues nuevamente en viajesprisma.com o en espacio misterio.com pueden encontrar toda la información al respecto. Y ya, pues nos vamos al verano, ¿no? Exacto. Y nos vamos al verano, ¿y nos vamos a dónde? Pues a México. Y la verdad es que además es uno de los viajes que ahora tenía ya hace tiempo muchas ganas. Tuvimos que suspenderlo por el tema de la pandemia el año anterior. Y es uno de aquellos viajes que tanto yo como Lorenzo Fernández, los dos iremos de guía, pues bueno, nos apasiona el país, la cultura, todo lo que supone pues México. Iremos desde México DF, bajaremos hasta pues todo lo que es la zona ya de Mérida, Chichen Itza, Palenque, acabaremos en Tulum, Cancún, bueno, recorreremos la Isla de las Muñecas, lugares mágicos, enclaves arqueológicos únicos, un país fascinante, una cultura muy distinta pero a la vez muy cercana, y para aquellos que no lo conozcan realmente es un lugar que vale la pena visitar, así que ya sabéis, viajesprisma.com. Viajesprisma.com, espaciomisterio.com, ahí está toda la información. Y por supuesto aquí, en La Rosa del Viento, sí, también Cabre Supuestas el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, El Colegio Invisible. ¿Qué nos vais a contar en el siguiente programa esta misma semana? Pues mira, esta semana hablamos de visitantes de dormitorio, de esos entes que a veces no sabemos bien si son gente sombra, si son extraterrestres, si nos abducen. Vamos a plantear todas las posibilidades, todas las hipótesis, y debatiremos abiertamente realmente de qué puede ser eso que a veces se manifiesta y por qué además parecen perseguir especialmente a algunas personas, ¿no? Porque es verdad que son fenómenos reiterativos, aquellos que lo sufren no lo sufren una vez, lo sufren de forma asidua y cabe determinar realmente pues cuál es el motivo. En El Colegio Invisible, el próximo jueves por la noche, aquí en la sintonía de Onda Cero, después en Radio Estadio Noche, ahí está El Colegio Invisible, abre sus puertas y os cuentan todo lo que tiene que ver con el mundo de los visitantes de dormitorio. Y por supuesto aquí también en Onda Cero, el próximo domingo por la noche, en nuestro programa en La Rosa dos Vientos, más ecos en del pasado, con Laura Falcolara. Laura, hasta entonces. Nos vemos dentro de una semana. Chao. Fronteras del futuro. Ahí metes ese, pero podemos decir que el veganismo es esa forma de concebir alimentaciones sin comer y alimentarse de nada que derive de un animal, entre ellos los huevos. Por lo tanto, no comer huevos es veganismo, pero, en Fronteras del Futuro os vamos a comentar cómo se está desarrollando un huevo vegano. Javier Sevillano, muy buenas. Manda. Hola, huevos, ¿cómo estáis? Aquí. A ver, ¿qué es? Con muchos huevos hoy. ¿Qué es lo que se está haciendo? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mirar. ¿Cómo se concibe la existencia de un huevo vegano? Es curioso, ¿verdad? Bueno, todos conocemos los huevos de gallina, de avestruz, de codornices, etcétera, etcétera. Pero de pato. De pato, de muchas cosas. Los huevos son vegetarianos, pero no los veganos. Los huevos son huevos. Sí, pero huevos, sí, claro. Los huevos son huevos. No hay otra, ¿no? Pero bueno, ahora... Y si los cocina el guillano, bueno, ya... Bueno, luego están los de Pascua. Exacto. Bueno, pues a estos huevos se les ha aplicado tecnología, la última tecnología referente al tema de la alimentación y de... Esta tecnología ya ha evolucionado tanto que han conseguido un huevo vegano y que ya está a la venta. Pero entonces, no en España. Pero entonces no es un huevo orgánico. Ahora os cuento, tú vas muy deprisa, vamos a ver. De momento solo está comercializado en una cadena de supermercados en Suiza. En Suiza, que son muy ricos, como que son sabéis, muy veganos ellos. Exacto. Hay mucha demanda. Es un país con un alto nivel adquisitivo, porque hay mucha fortuna oculta allí y tal. Y esto solo de momento se vende en estos cadena de supermercados de Suiza, como hemos dicho. Y la gente que lo ha probado dice que son que este huevo es increíblemente similar al huevo de gallina, al huevo original, al huevo de toda la vida, y que, bueno, tiene sus diferencias, pero que puede pasar por un huevo de los tradicionales, ¿no? Bueno, ¿y de qué está compuesto este huevo? ¿No será con impresora 3D? No, este huevo está completo, está, está confeccionado, está realizado con 14 ingredientes diferentes. Toma ya. Todos de origen vegano, y las proteínas que tiene que tener un huevo las aporta la soja. Ah. Es decir, que es un huevo completamente vegano con soja para que tenga proteínas como el huevo natural, como los huevos que todos nos freímos y todo eso, ¿no? Bueno, la textura dicen que es muy clavada, muy muy clavada la del huevo cuando de un huevo cocido. O sea, está la clara, la yema, está muy, muy, sí, sí, es muy, muy, o sea, que da el pego. La cáscara, en eso todo. Y dicen que, claro, al ser tan similar, no solo en el sabor, sino en la textura, es difícil, si lo tomas así, sin fijarte mucho, sería difícil hasta diferenciar un auténtico de este huevo suizo vegano. Pero no sale de ningún animal. No. Es de origen vegano. No, claro, es vegano. No sería vegano, claro. Sí, no, no. Y la proteína, como digo, la aporta la soja que está en la combinación de estos 14 ingredientes que forman el huevo. A ver si a la gallina le han dado todo alimento vegano. No, le sale el huevo vegano. No, puede ser. Si la gallina, por mucho, aunque ella solo comiera, yo que sé, col. Ningún alimento que salga de una gallina puede ser vegano, claro. Por definición. La mazorca vegana. No hay que confundir veganismo con vegetarianismo, que es diferente. El único inconveniente es que, claro, al venderse solo en Suiza, como ya hemos comentado, Suiza es un país de poder adquisitivo bastante alto. ¿Cuánto vale pues el huevo? No, barato no es. ¿Cuánto vale? Barato no es. Bueno, vamos a ver. Una bandeja de cuatro huevos. Que cuesta un huevo, nos dicen. Una bandeja de cuatro huevos cuesta 4,40 francos suizos, lo que viene a ser unos 4,20 euros. O sea, a euro y pico por a huevo. A euro y poco el huevo, que no sé si está ahora barato o si no, yo no sé los huevos estos de... Eso cuesta casi una docena, o sea, ¿sí? Que es carísimo. ¿Un euro? No, pero no vale más caro. Ahora mismo, docena de estos que comen al suelo, claro, vale más caro. De gallinas en libertad, ¿no? Que se llaman. Que son los que yo compro, por ejemplo. Esos están más caros de un sí, euro. Sí, sí, esos valen casi 3 euros, 2 euros y pico. La docena. Los baratitos. La docena. Más caros, casi 4. Bueno, pues estos andan por ahí. Y lo único que a las pobres gallinas no las haces estar ahí pariendo huevos. ¿Qué podéis comprar huevos a 4 euros? Yo no. ¿No? Pero, no, ¿qué más? ¿Qué dices? Yo es que no sé a cuánto. Como compro muchas cosas, pues no me fijo. Estar ahí. He estado todo el día comprando cosas. ¿Y los ingredientes, la característica? No, es secreto de... El secreto la de, característica más secreto importante de esta, la soja. No, la soja es la que aporta la proteína. Los otros 14 ingredientes no te los voy a decir porque no me lo sé. Señoría, no hay más preguntas. En este juicio se han acabado las preguntas en este juicio. Pero otra pregunta. Si queréis huevos veganos, vete a Suiza. ¿Se puede hacer frito, se puede hacer cocido, se puede hacer pasado por agua? Supongo que si es un huevo se podrá hacer. ¿Y una tortilla de huevos? Pues una tortilla de huevos veganos con patata de Betanzo, estaría bien. Oye, qué caro saldría eso. A ver. Fíjate, una tortilla de patatas que son 3 huevos, por lo menos, o 4. ¿Con 4? Iros a Suiza. Y salís de dudas. Exacto. Os lleváis patatas de Betanzos y hacéis una tortilla. ¿Y por qué tiene que ser la de Betanzos? Pues es de cualquier porque otro sitio. La patata de Betanzos, hombre, es la mejor. Para una tortilla española. Es maravillosa. La patata de Betanzos es insuperable. Esa sí la puede pagar. Esa sí la puede pagar. Incluso. Tendrá huerta. Ahí. Oye, a ver si te traes unos kilos, claro, o algo. Claro, de tu pueblo. ¿Qué tienes en mano? Con un kilo de patata. De Betanzo se vive todo un año. ¿Tú tienes en tu casa? No, pero sí, muy buena. Plantada. La patata de Betanzo es la mejor para tortillas. Hombre, evidentemente. Hombre, por Dios, ¿y los cachelos? No, los cachelos no. Esos son cachelos. También, sí. Ah. y esos son el lío que estamos armando. Pues fíjate, hemos empezado con los huevos y acabamos con las patatas. Y estamos hablando de Betanzos, que es una tierra pura y sagrada. Estamos hablando de algo que tiene que ver con Suiza. Sí, porque solo se venden allí. Claro. ¿Tenéis algún amigo en Suiza? Yo creo que hay muchos oyentes que también cultivan patatas en otros sitios y seguro que están muy buenas. No son de Betanzos y también son buenas. Bueno, en Fronteras del Futuro, lo que hemos contado es que se está desarrollando, independientemente de Suiza o no, se está desarrollando un huevo que no tiene fundamento ningún origen animal y que es un huevo vegano. El futuro de la alimentación pasa por ahí. Un huevo que cuesta un huevo. Quitar la parte de sufrimiento animal. De sufrimiento animal a los alimentos. Y los huevos veganos es una posibilidad buena, bonita, barata y además. Solo hay un problema, que hay gente que es alérgica o intolerante a la soja. Entonces, Y cuando ya se sepa si las patatas también sufren según las sacas de determinada manera. Los fertilizantes. A ver qué pasa. A ver qué ocurre. Nos podemos hacer crudófilos, que significa tomar solamente aquellos frutos que salen de árboles que son crudos. Por ejemplo, la leche cruda, las almendras, ese tipo de cosas. Ya, pero el melocotón, ¿le ha preguntado alguien al melocotón? Porque si pues quiere no ser comido. Crudófilo no come melocotón. ¿Por qué? Si es un árbol. ¿Eh? Creo que nos estamos pasando de la raya ya. No. Un crudófilo no come melocotón. ¿No? Come elementos crudos. ¿Y el melocotón no es crudo? No. Es elaborado. Me refiero, no es un alimento crudo. ¿En qué se parece un melocotón a una almendra? Entonces, ¿alimento crudo para ti qué es? ¿Carne cruda? No, la carne no puede ser cruda nunca. Pero entonces, ¿qué come un crudí? Pues leche de almendras, cacahuetes, nueces. ¿Eso es un crudófilo? Pues me da igual. Pues ¿y a la nuez se la ha preguntado? ¿Eh? El melocotón también es crudo. Como la almendra, es un fruto de un árbol. Pero es un fruto que se desarrolla, no es una cosa cruda. Y la nuez también se desarrolla. Uy. Hay que profundizar más. Bruno, tienes que estudiar más de esto, ¿eh? Que la gente opine en Almohadilla Rosa Ventos. Si estás crudo o estás pasado. O vuelta y vuelta. Exacto. A ver, oyente, ¿tú crees que Bruno está crudo o está pasado? O le falta autoestima. Yo ya estoy muy comido. Bueno, vámonos, anda. Venga, a ver. Fronteras del futuro. Un futuro con los huevos en veganos. Huevos en veganos. Los ingredientes de ese huevo son todos de origen vegetal. Javier, gracias. A vosotros. El mar, las olas. Ha habido muchos poetas que han hecho verdaderos versos cargados de amor y de vida. Y sin embargo también la muerte se ha adueñado de muchas historias en el mar. Vida, muerte, mar y misterios. Y sobre los misterios del mar sabe mucho nuestro siguiente invitado, Iván Figueras. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, ¿estás con tu traje de buzo ya preparado? No. Últimamente estoy, digamos que he colgado las aletas de forma temporal. Enigmas y misterios de la mar, se titula así el libro que acabas de publicar. Un libro, bueno, lo primero que te pregunto, porque te lo habrán dicho mil veces, ¿qué se dice, la mar o el mar? Depende, ya estamos. Tú eres de Orense, para ti es el mar. Claro. Yo que soy de origen coruñés, para mí es la mar. Muy bien. O sea, los, y puñalada, no podía los que tienen el alma de marinero es la mar. Y los que somos de secano es el mar. Efectivamente. Vale. Oye, pues Alberti, que hizo unos poemas extraordinarios, era de interior, pero hizo unos poemas sobre la mar y le llamaba la mar, con lo cual... La mar y el mar, si recuerdo bien, le llamaba las dos cosas. ¿Ah, sí? Es que cuando eres Alberti puedes elegir. Exacto, cualquiera puede, ¿no? Oye, ¿desde cuándo viene tu interés por el mundo de la mar? Pues mira, los primeros 9 meses que pasé ya en inmersión, además con umbilical y todo. Dentro, luego salí dentro de la tripita de mamá, ¿no? Y dijiste, este es mi terreno, este es mi hábitat. Efectivamente. Salí y terminé mi descompresión, nací y dije ¡buah! Y así empezó mi vuelvo a casa, ¿no? Sí, sí, vuelvo a casa, eso. Digo, ¿qué hago yo aquí en tierra? Tú has estado vinculado mucho profesionalmente también al mundo de la mar, que la conoces sí. Perfectamente. Has estado vinculado en todo, en barcos, en submarinos, como buzo, como todo, como absolutamente todo. Has ¿sí? estado vinculado. ¿Ahora que lo dices? Sí. O sea, tu mundo es la mar y, bueno, pues un cachito en tierra para coger el teléfono cuando te llamemos, ¿no? Sí, pero ¿cómo explicarte? Esos idiotas que son de mar y se casan en el interior, ¿sabes? Sí, sí, vale. Tengo la vida partida al lado, macho. No, pero además yo creo que tú, que claro, conoces todo el tipo de lenguaje que se usa en la terminología de los marinos, cuando uh-huh. los que no estamos muy muy ávidos o que tenemos mucho conocimiento debemos de meter cada metedura de pata tremenda, ¿no? Y entonces te llevará las manos a la cabeza. Pero tremendo, es casi, de hecho es casi constante, o sea, oyes unas cosas que tremendas, que son uso cotidiano, normal y corriente, pero es que es una cosa que me ha enseñado la vida, es que el conocimiento popular siempre está equivocado. Imaginaos una persona cuando tiene fiebre, que es lo que te dice todo el mundo, métete en la cama, tápate bien y vete a sudarla, ya, y a la mañana siguiente aparece que te has muerto por hipertermia, ¿no? Claro, claro, claro. Y el conocimiento también nos dice que la mar tiene un poco esa doble vertiente, la mar es hermosa, no tenemos que explicarlo porque lo sabemos, pero la mar también ha traído algunos de los episodios con más muertes, algunas desgracias más grandes de la historia de la humanidad. Además, la desgracia más grande de la historia de la humanidad a nivel de víctimas ocurrió hace muy poquito, que fue el tsunami en Asia. El tsunami que provocó la muerte más o menos de un cuarto de millón de personas. Y sin embargo, seguimos haciendo lo que podemos. Con lo cual, la relación de amor-odio con el mar es, o con la mar, es constante. Y tan constante. Es que esa es la forma de definirlo. O sea, es algo a lo que admiras, a lo que quieres, a lo que amas, pero al mismo tiempo es algo a lo que temes. Y además es algo a lo que le tienes que tener mucho respeto, porque la mayor parte de, bueno, exceptuando situaciones en las que la propia mar prácticamente intenta liberarse de ti, vamos a decirlo así, en tormentas o fenómenos así, la mayor parte de accidentes que hay en la mar, en cuanto a número me refiero, no en cuanto a número de víctimas, precisamente porque le pierdes el respeto. Uh-huh. O sea, yo conozco muchos, es muy típico, sorprendente, pero hay muchísima gente que se saca en Madrid el título, el de patrón de patrón de embarcaciones de recreo. Y claro, tú tienes el patrón de embarcaciones de recreo y no tienes ni pajolera idea, no sabes nada. Has estado en unas clases en las cuales, como en el autoescuela, lo que interesa es que tú apruebes un examen para que tengas un título y una vez, como buen país con titulitis, países, por ejemplo, en Reino Unido, para darme el equivalente al PER aquí, en Reino Unido te hacen unos exámenes que alucinas. Te dejan un velero y dicen, ala, chaval, saca esto a navegar, luego lo me traes aquí de vuelta. Claro, y demás. Aquí en España, en cambio, te puedes sacar el curso en Madrid. Claro, voy a ser un poquito malo. Seguramente, si no dejara sacar el curso en Núñez de Balboa, se solucionaría el problema, ¿eh? De todas formas, sí es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a los antiguos navegantes, porque ahora tenemos tecnología, hay muchísima instrumentación que te ayuda a navegar, aunque tengas pocos conocimientos, pero bueno, ahí te sirve de guía. Pero antiguamente no. Antiguamente, por eso siempre están las leyendas de los monstruos marinos, ¿no? Y de algunas de las cosas que tú comentas, pues como incluso de buques fantasmas, porque al final, claro, la gente cuando navegaba se podía encontrar cualquier cosa y a ver cómo reaccionabas. Claro, ya a mí me gustaría entrar ya en materia, ¿no? Y tú comentas una cantidad de enigmas y misterios muy, muy, muy, algunos conocidos, otros no tantos. Y por ejemplo, si hablamos de buques fantasma, hay uno que me ha dejado bastante perpleja porque yo reconozco que no me acordaba de él, que es el de el Uran Medan. Que no sé si lo pronuncio bien, que claro, normalmente estamos acostumbrados, e incluso recientemente, a que ha habido barcos que han aparecido y que no estaba la tripulación y estaban ahí navegando solos, y tú empiezas a pensar qué es lo que ha pasado, pero en esta ocasión es que la tripulación estaba a bordo, pero estaba muerta. Sí, pero no. Es que el Uran Medan, precisamente, es un caso de absoluta invención. Ahí va. El barco no ha existido jamás. Toma ya. Pero cuando digo que jamás, es que jamás. Ese es un ejemplo que yo lo puse porque es muy fácil engañar a la gente. O sea, que es una fake news. Bueno, una fake news, pero vamos, como la copa de un pino. Y además, es que todos estos misterios de la mar, cuando tú estás dentro, es lo normal, no tienes ningún... De hecho, el 99% de lo que la gente cree que es un misterio en la mar no lo es. O sea, para los marinos es la cosa normal y corriente. O sea, el Mary Celeste, por ejemplo, o sea, para un marino, entra, lee las actas del juicio y lo primero que dice es, joder, pobrecitos, menuda muerte. Y ya está, punto, no hay misterio. Llega alguien, un señor de tierra, y dice, el mayor misterio del mar. Fíjate qué diferencia, ¿eh? Entonces, claro, cosas, por ejemplo, como lo del Urán Medán, yo te lo investigo, te describo cómo sería mi investigación, bueno, cómo fue, básicamente, para comprobar si lo que otra gente más sabia que yo decía sobre el Urán Medán era cierto. O sea, esa gente sabia decía, esto es mentira, este barco no ha existido nunca, ¿no? Pues agarro, me voy al registro de Lloyd's, es la aseguradora más famosa del mundo, Bruno la conoce, además una institución con fama de bastante corrupta, vamos a decirlo, y Lloyd's lo que tiene son archivos desde el siglo, creo que 16 o 17, de todos los barcos que han existido en el planeta Tierra. Tú vas al registro de Lloyd's y pones Urán Medán, y no hay nada. Luego, Urán Medán no ha existido, punto, sin discusión. ¿Y si es un barco de estos que ha flotado un pirata, también tiene que estar en esos archivos? No existe un barco pirata. Hombre, una cosa es un bote de remos, una chorradilla que hagas tú de madera, pero no existe un barco pirata. Ninguno. Ese barco tiene una matrícula, una homologación, todo. Porque si no, cuando tú vayas por la vida y de repente... O sea, imagínate, tú vas por la M30 sin placas de matrícula. ¿Qué te ocurre? Que no llegas al... Iba a decir al primer peaje. No llegas a la primera cámara de tráfico. Porque te paran y te detienen. Y llegamos... Pues no te pasaría con un barco. ¿Llegamos al destino si atravesamos en nuestra ruta el Triángulo de las Bermudas? Por supuesto que sí. Sí. Por supuesto que sí. Así que también no. también podremos utilizar la herramienta que os acabo de mencionar. ¿Quieres saber si ocurren más desapariciones en el Triángulo de las Bermudas que otro sitio? Bueno, te vas a las estadísticas de Lloyd's y lo miras. Y Lloyd's te dice, pues no, no hay ningún problema en el Triángulo de las Bermudas. Y aquí es donde el que habla, lo más sabio que existe, lo más inteligente que existe en el mundo, ¿qué es? El dinero. Ese no se equivoca nunca. Y tú le dices a Don Dinero, oye, ¿hay algún problema en el Triángulo de las Bermudas? Y Don Dinero te dice, no, porque el seguro de un barco que navega por el Triángulo de las Bermudas cuesta lo mismo que el seguro de un barco que navega por Gandía. ¿Qué aplicación más lógica haces en todo? O sea, los archivos de Lloyd's, creo que dices que se llama, aparece el oráculo, o sea, ahí buscas y te da todo tipo de información, es el Google. No, realmente lo único que te dice es si un barco existió o no, y todos los datos referentes a las aseguradoras. Claro, de las aseguradoras, claro, es tremendo, porque si hubiese un barco que se hundiera realmente y fuera una zona peligrosa, es que ni te asegurarían, ¿no? Claro. Y te lo digo por experiencia, tú no sabes, peligrosísimo, navegar por la zona de alrededor del Caribe, vamos, yo quiero peligro de ese todos los días. Ya, pero hay muchas hipótesis sobre el que hace, porque es cierto que hay cosas de desapariciones. Todas falsas, y se parte, ¿por qué son todas falsas? Porque parten de un presupuesto equivocado, o sea, son explicaciones científicas, muchas de ellas, que hablan sobre fenómenos reales, perfectamente reales, por ejemplo, las bolsas de gas que hay en el fondo del mar, ¿no? Vamos, no les puede quitar la realidad. En Escocia, por ejemplo, hay un caso alucinante, ¿no? De una bolsa de gas de estas que salió a superficie, agarró un pesquero, lo metió dentro y ahora mismo está el pesquero tumbado en el fondo, está de pie en el fondo, como tiene que estar, en un cráter, y ese cráter es el agujero que se creó por la bolsa de gas cuando salió hacia arriba. Espectacular. Esa es una de las hipótesis que se dan al Triángulo de las Bermudas. Pero a mí, ¿qué más me da? Que una persona me dé una hipótesis científica para explicar un fenómeno que no existe. Entonces, claro, si no existen desapariciones misteriosas, si todas las desapariciones misteriosas, las famosas, de que hay en el Triángulo de las Bermudas, tienen dos explicaciones, por ejemplo, el Cyclops, todo el mundo sabe lo que pasó con el Cyclops. Ah, claro, todo el mundo que ha mirado la documentación naval original o que ha mirado la documentación de la Marina Americana. No que se haya dedicado a leer libros de Peter Colosimo o del Sinvergüenza de Berlitz. Ese es el quid de la cuestión. Si tú te pones a leer una novela como la que hizo Berlitz, porque el Triángulo de las Bermudas según Berlitz es una historia lo que cuenta, el libro de Larry Cushy del año siguiente, ese sí que es una Biblia. El libro de Larry Cushy desmonta prácticamente todo y tiene razón en gran parte de las cosas que dice. Luego, el libro de Larry Cushy también se puede desmontar, claro, pero es del año 75. Él no tenía las mismas herramientas que tengo yo ahora. Entonces, mi investigación ha sido mucho más fácil que la suya, os lo garantizo. Lo que sí que es cierto es que existen desapariciones misteriosas quizá la parte publicitaria ha hecho pensar que hay más, es un lugar especial, el Triángulo de las Bermudas, pero no, es como esas tres cuartas partes de la Tierra, que es mar. Ocurren desapariciones en todos los lugares y ese tiene más publicidad y lo conocemos más. Pero sí existen, ¿no? Desapariciones misteriosas en algún sitio. Sí, pero vale, pero puede haber una proporción nula. O sea, desapariciones misteriosas de aviones. En los últimos años, ¿cuántos hemos visto? Las últimas cinco décadas. Una, la del MH370. Pues sí, pasa algo parecido. El Malasian, ¿no? Sí, sí, pero se llevan 300 víctimas. Bueno, ¿eh? Pero pongamos, sí, pero pongamos ese caso. En ese caso, tú, que seguro que lo has investigado, ¿cuál, uh-huh, es, cuál es tu hipótesis? No la tengo porque no tenemos todos los datos. Vaya, o sea, por Dios. Si yo supiera lo que vieron los radares de tierra en toda la costa asiática, porque esos radares, no sé, misterio, nadie da datos de ellos. O sea, si supiéramos lo que esos radaristas vieron, sí tendríamos toda la información. Uh-huh. Si, como no la tenemos, yo no me atrevo a dar una hipótesis, porque ya te os digo, me uh-huh falta, de hecho, hay muchísima información, pero es que justo falta la más importante. Por ejemplo, es que, el vuelo 10... Es que quería volver a lo que había dicho antes Bruno, porque es muy importante. Sí, sí, perdón. En el mar no suelen suceder prácticamente nunca desapariciones inexplicables. Sí, se producen muchísimas desapariciones, pero no son inexplicables, porque tú sabes por qué ha ocurrido. Se ha perdido tal o cual barco. ¿Dónde estaba? ¿Qué rumbo llevaba? O sea, es que desde el punto de vista de un marino, yo sé dónde está un barco. Yo sé que sale hoy de puerto, tiene prevista su llegada a tal, entonces sé a qué velocidad va, qué rumbo lleva. Entonces, en todos, cada segundo dice, oye, ¿dónde está el Titanic? Pues te digo, déjame, ¿qué hora es? Tal, está aquí. Y si luego no llega a puerto, dices, ostras, ¿qué ha pasado? Te paras a mirar el parte meteorológico o la zona por la que ha estado o la carta náutica y tú sabes por qué ha desaparecido. ¿Por qué? Pues porque le ha pillado un huracán. O sea, realmente no son inexplicables. Otra cosa es que sí que puede haber un caso entre de cada 1,000 desapariciones, que puede haber 5 o 10, que digas, carajo, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Que no se te ocurra. Y esas normalmente pueden ser causas internas, como la del Mary Celeste, que para mucha gente es una desaparición, la de la tripulación, completamente inexplicable, pero que es explicable, sí que lo es, pero es una causa interna, fue una cosa que ocurría con la carga del Mary Celeste que provocó la estampida de la tripulación, que la tripulación se tuviera que ir. ¿Y qué había en esa carga que creó tanto misterio y tanto miedo? 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado, que tuvieron 9 de ellos tenían pérdidas, se vaciaron, se acumuló el alcohol, el gas de alcohol, que es no explosivo, lo siguiente. Es casi, es como la nitroglicerina. Y ese alcohol hizo ¡boom! Explotó en la bodega, saltaron todas las escotillas y todo, y claro, la tripulación se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Y dijeron, vámonos de aquí, que este barco va a volar por los aires. Se largaron, desembarcaron, se amarraron al barco, diciendo, bueno, cuando se ventile todo y quede la cosa tranquila, ya volvemos a subir a bordo. ¿Y qué pasó? Pues que probablemente no, se soltó el nudo o se partió el cabo de remolque que tenían, el Mary Celeste, al cual no les había dado tiempo a arriarle todas las velas, soplaba un viento muy bueno y tú en un bote de remos no alcanzas a un bergantín, uh-huh, en la vida, vamos. El bergantín coge y te dice goodbye, se larga y tú lees en el nombre Mary Celeste y cada vez más pequeñito y ves cómo se va alejando. Esa gente murió muerta de hambre y sed en un bote, a 600 millas de las Azores. Mm. Eso es lo que le pasó a la gente del Mary Celeste. Y una de las cosas relacionadas con los misterios en el mar es el mundo de la Tierra, pero el mundo de la Tierra en forma de isla. Islas como las Hesperides, ¿es un misterio de mar, es un misterio de tierra? Esas islas desconocidas, misteriosas, que nadie sabe fehacientemente si existen o no, ¿qué las podemos considerar? ¿Un misterio del mar o un misterio de la Tierra? Yo todavía estoy intentando decidirme. Sí, por eso te lo pregunto. Yo le he considerado un misterio del mar, pero porque como me nacieron en Bilbao, ya sabes, claro, que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, y pues he dicho, pal mar, estas para mí, que me caen bien, sobre todo San Borondón, esa me cae de maravilla. ¿Qué es la octava isla canaria? Y bueno, la que han visto algunos, que no se sabe si existe. Bueno, la octava puede ser la graciosa, la novena, que seguro que hay alguien de la graciosa que te llama y te come. Oye, si hay alguien de la graciosa escuchando ahora, que llame y que escriba. Besitos a los de la graciosa. Eso, seguro que no les hace gracia esta conversación. Sí, nunca mejor dicho, se llama La Graciosa. Si yo conozco a La Graciosa, es perfecta y preciosa. Es un lugar extraordinario. Pero es un lugar, conoce lo que es que es lo bueno que en el mundo civilizado, dentro del mundo civilizado, entre comillas civilizado, porque es una caca de mundo. Total, entre comillas civilizado, claro, sí, de acuerdo. Es un mundo, es un lugar verdaderamente paradisiaco, pero apartado, cercano a la tierra, pero apartado completamente de todo, del mundanal ruido. Está a distancia justa. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que es un lugar... Bueno, pues la novena isla canaria, San Brondón. Algunos dirán, no, la novena es tal. San Brondón, ¿existe o no? Uy, uy. A ver las islas, paisano. Hay gente que la ha visto. Incluso se ha fotografiado. Pero no están los mapas. Ahí está el quid de la cuestión. Es que hay algunas cosas que... Es que existe y no existe. O sea, ¿cómo puede...? Yo no me atrevería a contestar esta pregunta. O sea, es que ¿cómo no sabes cómo me gustaría tener la contestación? ¿Existe San Brondón sí o no? Me encantaría. La lógica te dice que no, que son todo fantasías y demás. Pero claro, dices, joder, ¿había tanta gente loca? ¿Había tanta gente que veía cosas extrañas? ¿Había tanta alucinación? Uh-huh. Pero, a mí, mi mujer es estudiante de psicología y le he preguntado más de una vez. Digo, oye, cuando... Este recurso que tiene todo el mundo de las alucinaciones, ¿esto pasa todos los días? Y me dice, no, las alucinaciones son un fenómeno que puede ocurrir, pero que no ocurre prácticamente nunca. Lo que os decía antes, puede desaparecer un avión sin dejar rastro, pero carajo, no ocurre nunca. Enigmas y misterios de la mar, ahí se encuentra esta historia y muchas otras historias relacionadas con misterios y enigmas de la mar. Se encuentra el libro en Almuzara. Su autor es Iván Figueiras, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Iván, mil gracias y buena navegación. Un abrazo. Gracias a vosotros, un beso. Y ahora en Cuéntame cómo pasó, Silvia Casasola nos presenta el descubrimiento fenicio en Osuna. Cuéntame cómo pasó. Recientemente, mientras estaban realizando unas obras de canalización de agua en el municipio de Osuna, en Sevilla, ha tenido lugar un descubrimiento sin precedentes. Se trata de una necrópolis de la época fenicio-púnica, y la rareza de este descubrimiento es que, a diferencia de otras veces, en esta ocasión no está al lado de la costa, sino lejos de esta, en el interior, en concreto en los restos de la antigua ciudad de Urso Romana, en Osuna, Sevilla, como estamos diciendo. Y para contarnos todos los detalles nos acompaña Mario Delgado Canela, director de la excavación de la necrópolis. Buenas noches, Mario. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, me imagino que el hallazgo ha supuesto una gran sorpresa para vosotros y no sé si también otra sorpresa que el diario The Guardian se hiciera eco de esta noticia. Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido bastante la difusión que ha tenido la noticia, dado que además es todavía una investigación que está en curso, no es una excavación que está aún en marcha. Pero bueno, sí, a la vista de los resultados preliminares que tenemos y de lo que hemos ido descubriendo, pues la importancia del descubrimiento está ahí. Pero sí, desde luego nos ha sorprendido muchísimo en la difusión que ha alcanzado. ¿Tenías algún indicio o prueba que indicara que los fenicios se hubieran asentado en esta zona, en esos siglos, en el 5 y 4 antes de Cristo? Bueno, estaríamos hablando ya efectivamente en época entre el siglo V y el siglo IV, época púnica ya. Es decir, serían procedentes de Cartago, uh-huh. no propiamente ya de los asentamientos fenicios de la costa sirio-palestina. Existen indicios, siempre hay en Osuna, se había dado siempre un ruido, digamos, dentro del material arqueológico que se detecta, en el que aparecían pues algunas piezas que apuntaban una posible presencia, pero claro, no se había sustanciado más que en dos hallazgos ocasionales. El primero de ellos en el siglo XX, una posible tumba de época fenicia, esta sí sería anterior, excavada por una misión francesa, pero la información es muy fragmentaria, escasa y claro, no está recogida con esa metodología científica que requiere la arqueología actual. Y luego una excavación que se hizo en los años 70 por parte de don Ramón Corzo, es la que sí se detectó una tumba, pero era una tumba de características similares, pero de una cronología anterior. Uh-huh. Sería en torno al siglo VII. Pero están en una zona absolutamente apartada de donde estamos nosotros interviniendo y además, pues como bien indica, nos encontramos dentro del BIC, del Bien de Interés Cultural de la ciudad romana de Urso. ¿Y en concreto qué es lo que habéis encontrado, Mario? Bueno, pues hasta ahora llevamos excavadas 8 tumbas hipogeas, es decir, están excavadas en la roca, talladas en la propia roca madre del cerro en el que nos encontramos, que por su tipología y sus características y por los materiales que hemos ido sumando, pues parecen indicar que se trataría de tumbas de época entre el siglo XV y el siglo IV, de época púnica. Y un poco la significación que tiene, en primer lugar, es por el conjunto. Estamos hablando de que no es una tumba aislada, estamos hablando de que llevamos 8 tumbas detectadas y parece bastante evidente que el resto del cerro pues estaría ocupado por más tumbas, seguramente, bajo las construcciones que hoy en día se encuentran. Y luego tiene una especial relevancia por lo que indicabas antes, que se trata de una necrópolis que está muy al interior. Tradicionalmente siempre el poblamiento fenicio y púnico se ha asociado más a establecimientos en la costa con un objetivo más comercial y sobre todo de captación de productos y darle salida hacia las metrópolis, ¿no? Este descubrimiento pues bueno nos obliga a replantear muchos aspectos sobre cómo sería ese contacto entre los pueblos indígenas y en este caso los colonos púnicos, y abrirá pues vías que habrá que investigar en los próximos años y con mucha atención. Eso que apuntas es muy importante, porque efectivamente siempre nos han trasladado, ¿no?, los historiadores y vosotros a través de las pruebas arqueológicas, que en realidad estos pueblos pues eran muy itinerantes, que se movían mucho, eran muy, según iban teniendo pues más aceptación a la hora de comerciar, pues se asentaban un ratito en un tiempo, otro ratito en otro, pero claro, ¿qué hipótesis se barajan para que dé explicación a esta necrópolis? Porque para que haya una necrópolis es que hay un tiempo de asentamiento en una zona y en el interior, claro, es algo importante, es como que había ahí algo. ¿Qué hipótesis claro, estáis barajando? Vamos a ver, hay un aspecto que es difícil de resolver desde la propia arqueología, que es la cuestión de que nosotros, por tipología y materiales, podemos asociarlo a este fenómeno cultural, ¿no?, a este mundo cultural del mundo púnico. Uh-huh. Es realmente difícil, dado que las tumbas que hasta ahora han sido excavadas estaban expoliadas, sobre todo en época romana, republicana, lo cual también tiene su interés. Claro, no tenemos individuos a los que podamos hacerle análisis de tipo genético. Es difícil saber si se está produciendo un fenómeno de aculturación, si, es decir, poblaciones locales están adoptando rasgos culturales que han asumido de visitantes extranjeros, o bien si son poblaciones asentadas. A mí me da más la sensación de que se trata de poblaciones asentadas. Hemos visto en algunas de las tumbas incluso, que podrían ser clasificadas como mausoleos, ¿no? Hemos visto incluso que existen reparaciones, lo cual nos hace pensar que son mausoleos que están en uso durante bastante tiempo. Esto habría que asociarlo pues a una presencia, evidentemente, de una comunidad, que además esta necrópolis tiene otra particularidad, que es que todas las tumbas que tenemos son de tamaño grande, de grandes dimensiones. Una necrópolis de este tipo normalmente tiene, junto a grandes mausoleos como comentamos, suelen tener tumbas más sencillas, más modestas, cistas, tumbas de este tipo. Sin embargo, en esta necrópolis que tenemos no las encontramos, solamente tenemos grandes tumbas y alguna estructura muy singular que estamos todavía analizando por si pudiera ser de tipo religioso o de tipo cultural más que una tumba en sí mismo. Uh-huh. Todos los datos hasta ahora nos parecen apuntar a la presencia de una comunidad asentada, y de hecho que quienes están enterrando allí deben ser una élite dentro de esa comunidad. poco, aunque ya nos has dado alguna indicación, de cómo son estas tumbas, cómo están horadadas en la roca, y además si haces una comparación con tumbas similares que se hayan encontrado en otras zonas, por ejemplo de Cartago o en otros sitios donde hubo asentamientos, ¿son similares? ¿Hay características especiales aquí en Osuna? Cuéntanos un poco. Bueno, tenemos 8 tumbas y hasta ahora pues nos han dado una variabilidad bastante interesante. Una de las líneas de trabajo en las que estamos ahora mismo desarrollando es analizar esa tipología, esa variedad, y ver si corresponde pues con una evolución cronológica, es decir, responden a diferentes periodos. En general, las tumbas que tenemos son de tipo hipogeo, como comentábamos, están talladas en la roca. Tenemos básicamente dos tipos, unas que tienen más forma de atrio alargado y otras que son más cuadrangulares, ¿no? Uh-huh. En general presentan accesos en las que hemos podido registrarlo porque hay algunas de las estructuras que salen y se desarrollan fuera ya del espacio de excavación. En las que hemos podido registrarlo presentan un acceso en escalera tallada en la propia roca también, que da acceso a una cámara. En donde estarían los restos. Estamos estudiando también las diferentes formas de cubrición de estas estructuras. Es una zona en la que además se han hecho labores de cantería. Sabemos históricamente que se han desarrollado labores de cantería, entonces posiblemente algunas de las estructuras fueran talladas en mina, abovedadas, y estarían talladas pues directamente en la roca las propias cubiertas. En otros casos, pues no descartamos que tuvieran una estructura, una superestructura que las cubriera, bien de tipo turriforme o bien con forma, una bóveda de aproximación de hiladas, como se conoce mucho en este tipo de tumbas. Paralelos tenemos bastante, que son los que nos han permitido aquilatar bastante esa definición cultural y cronológica. Por ejemplo, en la necrópolis de Zarros, en Cerdeña, tenemos una tumba que es, yo digo que es prima hermana de una de las que tenemos ahí en Osuna, es exactamente igual, con una escalera tallada y desarrollada en el lateral de la tumba, con forma de atrio alargado, las paredes en forma de talud invertido, es decir, nos generarían como una especie de mastaba, actualmente a cielo abierto, pero que en su época estarían cubiertas seguramente por losas, posiblemente grandes losas de calcarenita que hemos encontrado en el fondo mientras excavábamos, talladas a dos aguas. Todavía es un proceso, estamos en proceso de excavación. Una de las tumbas que nos ha resultado más llamativas es la que hemos denominado A5, que es la que estamos valorando que se trate de algún tipo de edificio o de construcción de carácter religioso. Uh-huh. Esta tiene un desarrollo bastante largo, estamos hablando de una estructura de más de 13 metros de largo por 3 de ancho, o sea, sería una estructura alargada, orientada perfectamente al norte, en el eje norte-sur, y que al final tiene un vano que se abre y genera otra cámara que se nos pierde ya fuera del espacio de excavación. Dentro hemos encontrado pues una serie de hornacinas talladas en la roca, pensamos que tienen algún fin religioso, y por todo el perímetro de la estructura tiene tallado en la roca una especie de bazar, una especie de repisa que pensamos que podría tener una función religiosa. Tiene además 3 grandes pilares tallados monolíticamente en la propia roca, lo cual pues nos da una idea de que existe un proyecto claro detrás a la hora de desarrollar esta estructura y un trabajo pues bastante considerable. Estamos hablando de que es el vaciado de una estructura que tiene 4 metros de profundidad, una serie de pilares tallados en la propia roca. Uh-huh. Y dentro pues hemos encontrado una cista también de piedra que es muy típica de los ambientes cultuales y funerarios púnicos. Se va a seguir excavando en la zona, como estabas comentando, y porque claro, a la vez que se ha encontrado en esta necrópolis estas 8 tumbas, no sé si a lo mejor si seguís horadando vais a encontrar alguna tumba más, y también algo yo creo que hay que tener en cuenta, que si hay una necrópolis tiene que haber también restos de algún asentamiento, de alguna casa o alguna construcción, y más diciendo, como estás comentando, que igual es un grupo de población que debían de tener pues cierta posición, pues que quedara ahí esos restos, porque no se había profundizado tanto en una excavación, ¿no?, en uso hasta la fecha. Bueno, más que un tema de profundidad, es un tema de que hasta la fecha no se habían desarrollado excavaciones de tanta extensión en Urso. Esta posiblemente es la excavación más extensa que se ha hecho en Urso desde que tenemos pues registros no científicos, digamos. Evidentemente, claro, toda esta gente tiene que asentarse en un poblado. Bueno, ahí hay bastante trabajo de especialistas como Ildefonso Ruiz Cecilia, como Juan Pachón, que conocen muy bien el terreno, y ellos ya apuntan a la posibilidad de que en el cerro que se encuentra frente al que estamos excavando, el que se conoce allí en Osuna como Cerro de los Paredones, porque se asienta en él el Alcázar de época medieval, uh-huh. Es bastante probable que en esa zona se encuentre ese asentamiento primigenio de Osuna, previo evidentemente a época romana, y que sería pues posiblemente el que se correspondería con esta necrópolis. Es muy habitual que siempre este tipo de necrópolis se encuentren frente a la ciudad de los vivos, ¿no? Frente a la ciudad de los vivos se hace la ciudad de los muertos, en este caso al otro lado de un arroyo o vaguada, en este caso pues al otro lado del camino de la Farfana, que es donde estamos nosotros excavando. O sea que muy posiblemente ese asentamiento esté allí. En cuanto a la investigación, bueno, nosotros este proyecto lo estamos desarrollando con la empresa Atlas Patrimonio y Arqueología, uh-huh. dentro de una actividad arqueológica preventiva para la construcción de unos depósitos de agua que iban en la zona, junto a unos que ya existen. Claro, esto en primer lugar lo que ha supuesto la modificación del proyecto. Se está estudiando ya una nueva ubicación para el depósito que permita compatibilizar pues la construcción con la preservación de los restos. También me consta que el Ayuntamiento de Osuna pues tiene la mejor disposición en ese sentido para ayudar a la preservación de los restos y para que puedan tener su correspondiente musealización y se puedan visitar y demás. Será un proceso largo, evidentemente, porque estas cosas siempre van despacio. Y bueno, ya eso dependerá del ayuntamiento, como que es el que tiene la tutela del lugar y es el propietario del solar, si ya ellos quieren desarrollar excavaciones posteriores, ¿no? Y ampliar un poco el perímetro. Nosotros ahora mismo estamos ceñidos a ese perímetro que tenía el depósito proyectado, porque bueno, las actividades arqueológicas preventivas se hacen así. Bueno, pues esperemos que el Ayuntamiento de Osuna se anime a seguir buscando, porque claro, si habéis encontrado estas tumbas vacías, imagínate si seguís buscando y encontráis, como en su momento en Egipto, que parecía que ya estaba todo expoliado, encontráis al Tutankamón de Osuna, al púnico. Bueno, no perdemos la esperanza, todavía hay tres tumbas que no se han excavado en su totalidad. Entonces no descartamos que alguna pues nos pueda dar alguna sorpresa. Ya de por sí, simplemente las estructuras que hayamos podido constatar, su raíz cultural púnica y demás, pues ya son datos de una importancia y una relevancia. Además, el espacio es un espacio que tiene algo. Uh-huh. Está en una ubicación absolutamente privilegiada, posiblemente en el punto más alto de Osuna, una vista preciosa de toda la campiña, de la sierra de Yeguas, que ya va hacia la provincia de Málaga al otro lado, y es donde se ve pues toda la colegiata, toda la universidad antigua, el Cerro de los Paradones, es un sitio precioso. Tú tienes que estar encantado con tu trabajo. Tienes los restos de Urso, de la ciudad romana. Ahora tienes los restos de las tumbas estas horadadas en la propia roca, que son púnicas. Y encima estuvieron también filmando Juego de Tronos. Es que vamos, es que lo tenéis todo, Mario. Hombre, la verdad es que sí, Osuna es un gran pueblo, son una gente encantadora que nos están, tanto el arqueólogo municipal, Juan Rangel, como mucha gente dentro del propio ayuntamiento, de los propios ciudadanos, están echándonos una mano siempre y son una gente encantadora. Aparte, Osuna es verdaderamente muy bonito, es un pueblo que merece la pena visitar. Bueno, muchísimas gracias, Mario Delgado, director de la excavación de la necrópolis, por informarnos de semejante hallazgo, y ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros por el interés. Y por favor, si surge alguna novedad más, te invito a que nos lo cuentes en La Rosa de los Vientos, porque nos encanta viajar en el tiempo con los hallazgos arqueológicos. Gracias. Hace casi las 5 de la madrugada, aquí finaliza La Rosa de los Vientos. Hemos tenido 4 horas de radio. Hemos estado con vosotros, os hemos contado muchas cosas, hay muchos invitados, hay muchas noticias, mucha actualidad. Buenos días a los que empiezan el día ahora. Buenas noches a los que acaban el día. Empezando, acabando, lo que tienes que hacer es seguir aquí en la sintonía de Onda Cero, porque llega Carlos Lamelo y llega el cruce de las 5. Nosotros, en La Rosa de los Vientos, volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, a la 1, a las 12 en Canarias. La mejor receta para empezar la semana: escuchar desde primera hora Onda Cero y tomar tu desayuno tranquilito. Buena semana.